Robert Kirkman es acusado de fraude y de estafar a sus compañeros artistas, pues nomás para ganarse una lanita extra y quitar los derechos de autor nuevamente, porque no es la primera vez que pasa, obviamente. El hijo pródigo de Marvel regresa a el título, bueno, a uno de los títulos que lo hicieron grande, y también tenemos elecciones mutantes, tenemos por ahí una queja rapidota sobre los globos de oro, y a ver qué otros chismes se nos dejan venir este martes de Ñoño Noticias. Acompáñenos, porque pues si algo nos gusta aquí, es justamente andar de chismosos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y para arrancar así rápido el cotorreo, desde la Ciudad de México y en modo incógnito nos acompaña mi estimadísimo Jorge González, regresando en dos programas diarios. No sé si pueda ganarle a Bernardo su racha, pero creo que entre los dos traemos las rachas más grandes de programas continuos, ¿no? Pues te diré, Francisco, yo estuvimos como un par de años, semana a semana, continuamente, pero está bien, compadre, te voy a creer. Oye, de hecho, ya que lo presenté, me adelanté un poco, y quien viene también con intenciones de romper rachas y de romper todo lo que se pueda, mi estimadísimo, mi queridísimo, mi compañero de mil batallas. Qué bueno que no quisiste romper, Caldigo. ¿Cómo estás, queridísimo Valentín, queridísimo Jorge? Y gracias a todos los que nos acompañan en esta noche de chisme cachetón, que siempre es muy bonito. Porque el chisme alimenta el alma. Eso digo yo. Oye, hoy nos saludaste a los de Timbuktu. No, ese es Gerson. O sea, porque que era el que decía, buenas noches México, buenos días Timbuktu, porque a él le gustaba mucho el flash informativo de Abel Ramones, pero yo los saludo a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos vean, donde quiera que se encuentren. Abrazotes y vamos a chismear a gusto. Me parece perfectísimo. Y desde la tierra de los alacranes y el COVID, mi compañero de Ñoñonautas y muy buen amigo, aunque no sea de su grupo de amigos, mi estimadísimo. ¡Qué drama, Valentín! ¡Qué drama! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo no traigo presentación como todos, pero hola. Yo no sé cómo hacen dos programas en vivo al día, yo hago dos a la semana y ya no puedo más. No, no, al día, no, hasta ahorita todavía no hemos llegado a tanto. Pero no es por falta de ganas. Ah, no te quedas los sábados. Yo sí me he inventado a veces un par, pero no debería. No debería, pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Perdón, me estoy contando un chiste bastante culero. Pero bueno, sí, o sea, la verdad es que después de hacer dos en vivos al día, pues uno terminaría como mi queridísimo Bob Saget, que falleció este domingo, domingo 9 de enero. Perdón. Es más de lo que esperaba y estaba esperando crueldad, pero vaya, todavía. Sí, no, y aparte, voy a ser muy, muy honesto. La verdad es que sí me gustaba lo poco del trabajo que llegué a ver de Bob Saget, pero justamente el fin de semana, el pasado domingo, se encontró muerto en una habitación de hotel en Florida, el actor, comediante, standupero, y a quien conocemos pues principalmente por ser Danny Tanner en Full House, porque estuvo como 9 años, como no me acuerdo cuántas temporadas tuvo la serie, tuvo la serie de Full House. Revival. Y el Revival, justamente en Netflix, que duró 5 temporadas, Fuller House. ¿Duró 5 temporadas Fuller House? Y wow. Están divertidas. Yo sí me las aventé todas. Pero no, bueno. Nunca fui como fan de Full House, entonces pues para nada me acerqué a Fuller House, pero me sorprende que voy a durar 5 temporadas. Ah, pero no ves Doctor Who, ¿eh, güey? No, porque vale. Eso se ve un poquito. Bueno, para empezar, Doctor porque Who está aún bueno, no está en Netflix. No, Doctor Who me quedé por ahí de la... ya había pasado a Matt Smith, ya estaba con Matt Smith, pero después se me complicó un poquito el estarlas viendo porque no están en México, Doctor Who. Pero bueno, Bob Saget también, yo lo recuerdo muchísimo como la voz de Ted Mosby de adulto, y en Estados Unidos también le tienen mucho cariño porque era este cuate que hacía era presentador de los videos más divertidos de América. Candid Camera. ¿Qué tal? No, cual, no, o sea, no era Candid Camera, era America's Funniest Videos. Sí. Que pues era más o menos lo mismo. Acá en México lo tuvimos en versión 4, en región 4, como sopa de videos. O sea, ya era básicamente eso de que mandaban sus videos caseros de gente cayéndose por las escaleras y él era el presentador. O sea, básicamente lo que el internet hace hoy para todos nosotros, en los 90 lo hacía Bob Saget, básicamente. Algo así. De hecho, sí recuerdo que transmitieran en el 4 America's Funniest Videos, y pues como era la cara de Full House, y era de, ah, mira, lo está presentando de Full House, así que sí tengo recuerdos de él presentando eso con una voz de doblaje que no sé si era la misma de Full House, pero vaya, sí lo recuerdo en America's Funniest Videos. Así es, este... Lo que es sorprendente de Bob Saget es que, tanto por Full House como America's Funniest Videos, etcétera, él tenía como esta imagen de ser este comediante como para toda la familia, cuando en realidad su stand-up era la cosa más salvaje, irreverente y poco apropiada del planeta. No sé si todavía siga, pero estuvo durante un rato en HBO Max, en HBO, uno de sus especiales, que básicamente es como de eso no es correcto decirlo. Y era eso, eran chistes donde hablaba de coprofilia, de incesto, de cualquier cantidad de cosas por las cuales hoy están hinchando a Richie O'Farrell. Él las decía con total desparpajo y era un gran, gran, gran standupero. Y además era este. De hecho, hay un documental que se lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar, que se llama Los Aristócratas, de Aristócrates, que es un documental producido por Penn & Teller, por cierto, que habla acerca de un chiste muy particular de vodevil americano, pero que todos los comediantes tienen una versión, que la idea es una persona o una pareja que llega a un representante artístico y le dice, ¿cuál es tu talento? Y empiezan a contar las cosas más disparatadas y salvajes y poco apropiadas que se pueden imaginar. Y en este documental lo que todo el mundo dice es que la versión más sucia de Los Aristócratas la cuenta Bob Saget. Entonces, para que se den una idea de quién era Bob. Sí, no, la verdad yo también tenía ese... sabía pues que justamente la imagen del papá, bueno, pues obviamente era solamente un papel y que lo vendía muy muy bien, pero sí que el cuate era bastante, bastante ácido en su comedia. De hecho, justo estaba en una gira, fue el logrón en hotel, porque estaba en tour de su stand-up. Aún todavía no se dan a conocer las razones de su fallecimiento. Lo que sí aclararon, porque siempre que fallece alguien, aparte a una edad joven, yo tenía 65 años, me refiero joven, antes de que vengan acá los niños de 20 a decir que ya 65, ya estuvo. O sea, no, llega a una edad como a los 35, 40 que te dice, okay, para morir todavía es joven, 65 años, ¿no? Se ha pasado adelante. Antes de que Jorge nos diga ancianos a todos, básicamente. Básicamente, no, te quedas, pues Isaac también es un jovenzuelo. Ay, sí, cierto, perdóname, Isaac, sí. Se me olvida que también estás del otro lado. La verdad es que como siempre sales con este muchacho, creo que son como de la misma edad. Pero sí, o sea, tenía 75 años, entonces sí es raro que lo encontraron muerto, ya descartaron, o al menos lo primero que se dijo fue, no se encontraron indicios de abuso de drogas, no dijeron que no hubiera, nada más dijeron que no hubo abuso, ni no había tantas signos de violencia, dijeron que no se encontraron abusos de drogas, leí que dijeran que no había. No había tantas. Yo nomás estoy mal pensando aquí. Ni parece que me caía bien, pero la verdad es que sí, Bob Saget sí me caía bien, que estoy un poquito de groserón, porque no es en plan realmente tan irrespetuoso, vamos, no es con falta de cariño, vamos, sí se la va a extrañar, la verdad es cuando vi la nota sí fue así como que, ay, qué culero, o sea, sí me duele un poquito, y pues nada, descanse en paz, Bob Saget, que esperemos, digo, ya la gente, justamente la de Full House, lanzaron un desplegado ante todos, diciendo que pues sí, que eran que de tanto año que convivieron, pues básicamente se sentían como una familia y que estaban llevando el duelo todos como en conjunto, todos menos las gemelas Olsen, porque pues esas son más culeritas que yo. Entonces, pues mira, ya no hubo una reunión de Full House completo. A lo mejor pasa lo mismo que con los Cazafantasmas, ¿no? Ahora que falleció Bob Saget, ahora sí las gemelas Olsen van a regresar a hacer esos especiales. fregadas cosas. Pero bueno, Bob Saget, así fue de triste la cosa. Sí, habló la de en medio, porque yo vi de, obviamente, de Joey, creo que de Becky, de John Stamos, y de la grande, pero de Candace Cameron, sí. No vi de Jodie Sweetin individual, pero sí venía en un desplegado que sacaron en conjunto todos. O sea, básicamente los que estuvieron en Fuller House. Creo que nada más la única que no venía incluida era la esposa de Jesse, del tío Jesse, porque creo que es a la que metieron al bote o algo así, ¿no? La que tenía el drama este. Ah, sí, pero, con lo del hijo, sí. Ella, esa mera. Pero bueno, saludamos rápidote porque no saludé a nadie, qué grosero soy. Arturo Guti, que fue el primerito que anduvo por acá ya echando el chisme. Félix Farfán, nos manda saluditos. Alejandro García, Espadre Gámez, ya decía que para qué nos engañábamos, íbamos a empezar a las 10. Mira, compadre, no, empezamos 9:45. Dice, sorpréndeme 2022, Arturo Guti. Dice, ¿por qué Romita Junior no me daña? No, estaba bromeando, no te creo. Y de eso platicaremos más al ratito. Saludos al buen Fercano, a Rodrigo Díaz, que esperemos nos pueda acompañar la próxima semana para echar el chisme acá en las noticias. Y Luis Javier Soto nos dice que está usando sus datos para esto. Compadre, no nos escuchas a través de YouTube. Te recomiendo que si vas a usar datos, utilices Facebook, porque hasta donde yo sé, y sería buen conejillo de indias, Facebook no te cobra datos si ves videos. Entonces, esta transmisión a través de Facebook puedes seguirla y ahí puedes ver video. Y no te va a consumir los mismos datos que si lo estuvieras viendo a través de YouTube. Lo de Kickman lo vamos a platicar un poquito más adelante. Dice, ya están hablando sobre lo hábil que es Kickman robando el dinero de sus artistas. Es mi modelo a seguir. De hecho, al rato comentamos porque ese también es un chisme muy, muy pesado. Y no es la primera vez que la aplica igualita el hijo de la fregada. Dice Félix Farfar que cómo le hice para tener a tanto talento el día de hoy, porque nos acompañan Francisco, Isaac y Nanako en suplencia de su amigo Jorge. Dice que hasta aparece la covacharla. Pues hay dos integrantes de la covacharla, compadre. Entonces ya veo cuál es tu programa favorito, ya te estoy cachando. Dice que ustedes tres son personas maravillosas. No lo dice de mí, lo estoy detectando, o sea, yo me doy cuenta, pero dice que ustedes tres sí lo son. Es como Isaac, que no te cuente en su grupo de amigos, dice. Lo que no sabes es que tú eres una persona muy dramática. No, sí lo sabe, pues ¿por qué crees que lo dice? Dice Luchamex, qué semana de noticias. En todos lados un novio que no quería ir a Hardware por una novia que era actriz, que se dice, ¿qué? Discúlpame, Luchamex. ¿Desenmascaró? No te entendí, pero sé que estás hablando de América Chávez y sé que tú traes un odio con Jorge de manera muy personal, lo cual todavía no lo entiendo, pero me causa mucha risa, la verdad. ¿Odia a Jorge o los dos odian a América Chávez? No, él ama a América Chávez y por lo tanto me odia a mí. Ah. Tiene mucho sentido. Ay, Jorge lo entiende. Félix dice que, ¿qué pasó? Usted de eso que dijo de los gemelos no tiene nada, solo es algo distraído a veces. Sí, a veces. Dice Félix que Facebook no tiene recompensas como Twitch, en efecto, pero Luis Joel nos está viendo a través de YouTube, entonces que nos vea a través de YouTube, que a través de Facebook, que la verdad, qué bueno que estás por ahí, compadre, luego me cuentas si funciona eso, porque según yo así funciona, o sea, están incluidos los datos de Facebook, incluido el video, entonces pues está más chido el asunto. ¿Qué bocetos de Spider-Man hubo, incluyendo la bomba que era mejor que Ned en traerlos? Don Chamex, el único boceto que hubo fue el de John Romita, pero aguanta, al rato llegamos a eso. O y eso, Scott Campbell. La portada de Scott Campbell. También ahorita la comentamos rápidamente, ¿cómo no? Pero pues es que es una portada de Scott Campbell, ya sabes. Qué bonita está. Anuncian un cómic de Black Cat y Mary Jane, obviamente va a haber portada variante de Campbell. La verdad es que, pues, está bien, o sea, no digo que no esté bonita, lo que digo es que ya he visto su portada N cantidad de veces. Y bueno, no, pero la belleza nunca es excesiva, o sea, nunca hay belleza de más, y esa portada es un montón de belleza, entonces. Dile eso a Aline. ¿Aline? Oye, pues bueno, rápido. Aline May. Ah, Aline. Está más gracioso, eso sí está bueno. Oye, pues no, qué aterrador. comentarios rapidotes. Resulta que esta semana se van a cabo los Globos de Oro 2022 y nuevamente debido a la pandemia, pues no hubo presentación en vivo, pero tampoco hubo presentación online que supuestamente iba a haber, y de repente fue así como que, bueno, pues nomás les vamos a decir casi casi por Twitter quién ganó. Entonces sí fue así como un poco raro. Pero Isaac, antes de pasar al chisme de los ganadores, tú decías que esta Emily in Paris tuvo un drama relacionado con los Globos de Oro. Pues más bien fue la culpable de la caída de los Globos de Oro. No sé si recordarán la primera temporada de Emily in Paris, que es esta comedia que está en Netflix, que ha recibido unas críticas bastante malas. Fue nominada a mejor serie de comedia o musical, extraña categoría que tienen, y la actriz protagonista fue nominada a mejor actriz. Pero resulta que Emily in Paris es tan mala que todo el mundo dijo, ah, chinga, chinga. Se empezaron a... saltó como mucho, se denotó mucho esto, al grado de que Los Ángeles Times lanzó una investigación a los Globos de Oro para descubrir pues, qué está pasando aquí, y descubrieron que la casa productora de Emily in Paris se había llevado a la mitad de los miembros de los Globos de Oro que votan, pues se los había llevado de vacaciones y que los trató como reyes y como reinas, declararon algunos de los que fueron invitados a visitar la set de filmación de Emily in Paris. Entonces, pues básicamente fueron acusados por toda la prensa de corrupción, aunado a acusaciones que ya tenían de falta de diversidad y racismo, donde que al parecer no hay ni un solo miembro de color en todos los Globos de Oro. Entonces sí, básicamente descubrieron que Emily in Paris es tan mala que el haber sido nominada a mejor serie hizo que descubrieran que los Globos de Oro son increíblemente corruptos. Pues es como cualquier otro. Sí, la pregunta es, ¿qué otro premio no lo es, carnal? Lo mismo pasa con los Óscares, lo mismo pasa con los Globos de Oro, lo mismo pasa con los Emmys. Es básicamente esta idea, porque al final del día existe la idea de que los Óscares son como muy justos porque son los miembros de cada gremio los que votan para quién tendría que ganar, pero la lana absurda que se gastan las distribuidoras y las productoras para que esos premios, esas películas lleguen a ese lugar, es las canastas de regalos, y te hacemos llegar tu peliculita y vamos a ver qué podemos hacer. El dinero de marketing que sueltan es brutal. O sea, no estos, ninguno de estos premios, ni Cannes está libre de crítica. Aquí lo cañón fue el descaro de que pues un viajecito a París para la prensa extranjera valió el premio a una serie que todo el mundo odió en su momento, porque además el punto es que incluso la misma prensa criticó mucho a Emily in Paris. ¿Cómo justificas que los mismos que la criticaron meses después le están premiando? Sí, no, digamos, los Óscares claramente, o sea, existen campañas muy específicas, y aparte existen como películas básicamente diseñadas en laboratorio para ganar Óscares. Pero a los Globos de Oro y ya los Emmys también. A los no me acordaba cuáles eran los Emmys, pero los Globos de Oro ya eran como una broma antes de, porque aparte tienen bien poquitos miembros en comparación con los demás como de premios. Y tienen cosas tan extrañas como que es una categoría comedia y musical. Entonces, como que ya nadie los tomaba en serio. Y luego esto de Emily in Paris ya... Los Óscares todavía tienen eso, como esa reputación. O sea, mucha gente siente que los Óscares los emite como el universo. O sea, tú hablas así con la gente que no está como muy clavada en las películas y consideran a los Óscares así como una organización, así como si fuera la UNESCO. Así. No, los pinches Óscares, ¿quién te los da? Pues te los da Dios, ¿no? O sea, es... Mientras que los Globos de Oro sí eran ya una broma incluso entre la gente que le gusta esto. Se tomaban como la ceremonia más tranqui, ¿no? Lo bonito era que en la ceremonia hacían chistes más cool y a veces protestas más cool y todo. Al menos, cuando los veía yo, desde que los Óscares le dieron todo a Disney tantas veces, no estuvo Your Name, no estuvo Logan y luego sí estuvo Black Panther, prometí que no iba a haber ninguna premiación y lo he cumplido. Entonces, pero back then recuerdo que pues en los Golden Globes eran como chistosones los speeches. Los Globos y además, siempre fueron como un premio mucho menos importante, con una ceremonia mucho más divertida. Sin embargo, sí se tomaba como una antesala al Oscar. O sea, muchas veces los premios que se daban en los Golden Globes marcaban pauta para poder hacer apuestas algo educadas acerca de quién iba a ganar en los Oscars, ¿no? Entonces, sí tiene lo suyo y todo esto, pero vamos, incluso los últimos años lo mejor eran las participaciones de Ricky Gervais, que no tenía compasión de nadie. Este se aventó como 5 presentaciones seguidas. Ajá, y cada una era, al día siguiente todo el mundo decía, ya es la última, ahora sí se pasó de lanza, ya nadie lo soporta, y al año siguiente lo volvían a llamar, pues porque el hombre era imán de ratings también. Porque de nuevo no se tocaba el corazón, o sea, le podías ver la cara a las personas cada vez que llegaba, Ricky Gervais, sobre todo los últimos 3 presentaciones, cada vez que aparecía Ricky Gervais, y les veías la cara de ya, por Dios santo, ¿no? Creo que incluso Mel Gibson dijo que no iba a los Golden Globes si regresaba este carnal, porque hizo chistes del antisemitismo claro de Mel Gibson. Entonces, no que fuera mentira, pero bueno. Exacto. Como todo chiste, es chistoso porque es verídico. Oye, hablando de no es tanto chistes, pero pues vamos a mencionar rápidamente algunos de los ganadores de este año. En el lado de la televisión, la mejor serie dramática fue Succession, que el buen Bernardo Ortega ha estado recomendando mucho. Mejor serie musical o comedia fue Hacks, y en la mejor miniserie o película para televisión fue El Ferrocarril Subterráneo. Por el lado de las películas, tenemos, de hecho, también consentida tuya, compadre, ganó Nicole Kidman como mejor actriz drama por Bien de Ricardos. Me refiero a consentida tuya por Bien de Ricardos, que ya la vi, si está bien buena la pinche película. Y que curiosamente no ganó esa, la que ganó. Y curiosamente, lo peor de Bing de Ricardos Nicole Kidman. Nicole Kidman. No vas como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Así de lo peor. La verdad es que la mona sí cambia bastante. Ella es una super actriz, pero no tiene el encanto de mi queridísima Lucille Ball. O sea, insisto, los peores momentos de toda la película es cuando al buen Aaron Sorkin, que además tampoco se nota que tampoco sabe hacer comedia de ese estilo, intenta reproducir momentos de la serie, y a Nicole Kidman le queda enorme el paquete. O sea, no da risa, pero ni queriendo. O sea, no, ya no le queda grande nada después de... Pero eso pues... Pero bueno, pero igual, ganó ella como mejor actor de musical o comedia, ganó Andrew Garfield en Tick, Tick, Boom, que también estuvo bastante, bastante chingón. Es lo único lindo de la noche, ¿no? No, yo creo que pues estuvo interesante. Por el lado de mejor actor drama fue Will Smith por Ray Richard, lo cual se me hace muy padre cómo hicieron una película sobre las gemelas Venus y Serena Williams, donde el papá era el importante. Pues no, o sea, me imagino que habrá tenido que ver pues, ser su representante, pero no vi la película. Ese es un ejemplo de una película hecha prácticamente en laboratorio para ganar un Oscar. Que Will Smith también casi cada año saca una de esas, pero qué bueno que ya por fin parece que esta sí está generando como la atracción que quería. Pero sí, esa película está completamente así diseñada para ganar así un Oscar. La verdad es que no la vi, y creo que fue de las que se le ocurrió sacar también alrededor del Hombre Araña, y que pues no duró mucho en cartelera. Pero ya está en HBO Max, si sirve de algo. Sí, pero es que ahí no le interesaba la taquilla. Lo que interesa es que esté cerca de los Oscars para que no se les olvide. Como la de Amor sin Barreras, que ganó mejor película musical o comedia, que tampoco vi justamente por lo mismo. Pero es que no, esa tuvo pésimas críticas, y tenías Tick, Tick, Boom, que no tuvo pésimas críticas. Por eso no veo las premiaciones, caray. La verdad es que Amor sin Barreras tuvo muy buenas críticas, ¿no? Lo que pasa es que no le gustaban esa, entonces son las únicas críticas que toma en cuenta. Yo en Twitter escuché que estaba muy mala. Sí, pero... Tú sigues a puro cobacho, mano. A Vanessa. Saludos a nuestra querida Vane, que no se... Alguien llame a Vanessa para que se defienda por eso, siendo brutalmente atacada. No, yo no la vi, pero las críticas que yo vi decían que estaba muy, muy buena. Incluso más de una persona vi que decía que era mejor que la original. Entonces, para defender a Vanessa, lo que pasa es que a ella no le gustan los musicales en general. Entonces, Exacto. O sea, además no estamos atacando a Vanessa, te estamos criticando a ti, pero a Vanessa, ¿no? No, no es cierto, pero es que sí, o sea, de hecho, a Vanessa tiene toda la libertad de decir que le gusta o no, esa es otra cosa. Lo que pero en general, que sí, Isaac tiene razón, en redes y en la prensa especializada, West Side Story tuvo críticas muy buenas. También es una maldita película de Spielberg que tiene ya comprada toda la prensa, bueno, los corazones, no voy a hablar de dinero, sino los corazones del grueso de la prensa especializada. No, con Ready Player One hasta la gente le daba como cosita decir que no les gustaba. Es que sí. Ready Player One es hermosa. Ya vamos a pasar al siguiente tema. Sí. Bueno, de Amor sin Barreras también ganó Rachel Zegler como mejor actriz musical de comedia y Ariana DeBose ganó como mejor actriz de reparto. O sea, se llevó 3 Globos de Oro, mientras que El Poder del Perro ganó mejor actor de reparto con Cody Smith McPhee. Y la mejor película, drama, que El Poder del Perro no la he visto, pero bueno, también el director, la directora Jane Campion, ganó por esa película. Y Kenneth Branagh, a quien recordamos por ser el Killer de Lockhart, no es cierto, lo recordamos por muchas otras cosas, ganó por mejor guión por Belfast, y la mejor película animada fue Encanto. Realmente quería llegar a esto porque, aunque a mí sí me gustó Encanto, me parece un robo porque yo he ganado The Mitchells vs. The Machines, que fue la mejor película animada del año pasado. No sé si llegó a cines en Estados Unidos. Yo espero que Netflix sí la haya movido en cines para que pueda estar considerada en los premios importantes, porque fuera de los Globos de Oro ha estado nominada y ha ganado por todas partes porque es un peliculón. Y ya nada más básicamente era... no es cierto, no era lo único que quería decir. Pues sí, obviamente quería hablar bien bonito de esa película. Tenemos por ahí un especialito que le hicimos de Kovács en vivo el año pasado. Y ahorita en mybook.netflixawards.com pueden ver el libro digital de The Mitchells vs. The Machines. Es el libro de arte que, por cierto, estuvo en $250 un ratote en Amazon. Y estuve, ¿no? Al rato me lo compro, ya subió a 430, 450 varos, y estoy de todas maneras pensando comprármelo, porque la verdad, es una joya de película. Si no la han visto, echen un ojo, de lo mejorcito que hizo Netflix el año pasado. No sé si quieren seguir hablando de cómo la única crítica negativa de Amor sin Barreras fue la de la covacha que se aventó mi querida Vanessa. De lo mejorcito que sacó Netflix, porque Netflix lo único que hace es meter dinero, pero... No. Ah, bueno, ya te entendí. Bueno, solo ellos producen. Ellos le pagan No le pagan a la productora. De nuevo, si hay como diferencia. O sea, estudio, productora, etcétera, y canales como Netflix paga y eso vale un chingo, la neta, porque si no, no lo hacen, pero ellos no lo hacen. Dice Félix Farsal que lo hubiera puesto en mi wishlist. Compadre, sí está en mi wishlist de Amazon, fíjate, lo malo es que ya estaba como en 450 baros cuando también me doy cuenta que Amazon nada más te pone poquitos de los de los wishlists, no te los pone completos porque es tramposo. Ah, ¿en serio? Eso sí no lo he visto, pero no, sí está ahí en mi wishlist, ese librito. Y pues esos fueron los Globos de Oro y mi pequeño ranteo de cómo le robaron a The Mitchells vs. The Machines. Muchas veces estoy de acuerdo yo con que gane una de las de Disney cuando todo el mundo está quejándose, pero creo que en este caso esta de los Mitchells estaba al nivel de Spider-Man Into the Spider-Verse en cuanto a la propuesta. Una propuesta arriesgada de animación y aparte la historia, la trama, la dirección, todo lo que manejaban está llena, no es nada más una película divertida, está llena de matices que neta, pues creo que sí lo merecía. No que Encanto no esté bonita, no que sea un buen musical a pesar del doblaje latino, pero güey, hasta Luca creo que estaba mejor, creo que Pixar merecía un poquito más de amor, pero bueno. ¿Ibas a mencionar algo, Francisco, antes de continuar? No, que concuerdo contigo. Ah, perfecto. Y eso es raro, así que atesórenlo. Hablemos, pues, de el regreso de la Batimanía con Oreo, porque bueno, no solamente con Oreo, este año Warner Bros. Está apostándole duro a la, vale, va a apostar muy duro a la publicidad para The Batman. Pretenden que sea algo similar a lo que se vivió en el 89, creo que no es tan fácil, pero por lo pronto, ya anunciaron que que tienen una colaboración con Oreo para sacar las galletas edición limitada, y quiero que vean el comercialito que les quedó bien coqueto. Two icons unite. Who? Have you got a clue? Let's play a game. Just we and you. Oreo meets the Batman, the limited edition. Get your pack for a chance to win. Sí, está muy bonito. Voy a ser el primero en reconocer que está muy bonito, y creo que sí quiero unas Oreo de Batman. No sé si las veamos por estos lares, yo diría que sí, porque ya estamos en un mejor momento que en 1989, pero están bonitas. Ah, mira, Alejandro Guerra dice galletas en la cubierta, Jorge lo agradece. Sí, sí, lo estoy agradeciendo, efectivamente. Aquí lo importante es saber si va a haber cajitas Sonrix con figurita de Batman, porque cómo eran lindas las cajitas Sonrix en 1989. Yo no estaba vivo en el 89, pero en el 92 sí. Y y entonces, como tengo todavía, de hecho solo tengo dos Batmans, de mi cajita Sonrix de 92 y a Batfleck. Sí, porque las cajitas Sonrix no había en el 89, carnal. Hubo batibazos, creo. Ya, sí, pero sí, ciertamente eran de 92, perdón, ahí me falla muy cañón mi memoria infantil, perdón. Sí, porque aparte venía el pingüinito y venían así varios de esos. Sí, Catwoman y así. Pero sí, habrá que conseguir, la verdad es que está chido. De hecho, DC tan le está apostando a Batman este año, que esta semana creo que solo un cómic no es de Batman. ¿Te la duda más Batman? Exacto, te la duda, métele más Batman. Vi la lista de... No, de hecho por ahí sí hay una nota que te iba a compartir, se me olvidó, que creo que esta semana o este mes, no sé cuántos títulos son de Batman, y ya, o sea, ya es un maldito nivel absurdo en cómic. Entonces habrá que ver. A mí lo que me ofende, porque la neta es que sí me ofende mucho, es que Oreo haga una promoción de Batman teniendo a Martian Manhunter en DC. Entonces eso sí me... Es un gran punto. Pudo haber sido, ¿sabes qué? Había sido muy sucedido que fuera una promoción de Batman y terminara con el Martian Manhunter comiéndose la Oreo de Batman. Sería... premio. Me muero. Tienes toda la razón. Premio inmediato. Yo así le hablaba a los Efis y, ¿sabes qué? Denle todo. Todo lo que quiera Oreo, todo a su agencia, todo a su campaña, punto, adiós. Es más, el león de Cannes se lo den a Oreo. Si ya se lo dieron al Joker. Oye, digo, por cierto, Joker, esta semana... Esta es la palma de oro, carnal, el león son los de publicidad. A ver, uno que otro que no sea. No, pero sí le dieron un león de algo, ¿no? El de Festival de Cine de Venecia es, creo, es que un león. Berlín. Berlín. ¿No, ese es el oso? Sí. El de los sellos, supongo que es de Moscú, pero porque me gustan los estereotipos. Entonces... Sí, vamos a ver. Yo voy con Isaac en eso. Pues bueno, parte de lo que va a lanzar Warner Bros. Consumer Products este año incluyen mucha ropa. Van a tener acuerdos con Carhartt, con Living by Venus Williams, con Puma, y en la DC Shop vamos a tener hoodies, vamos a tener tenis, vamos a tener muchas cosas que seguramente no van a llegar por acá, pero igual nos pasaron el chisme, porque yo creo que nada más para que digan, miren, todo lo que vamos a sacar en Estados Unidos, porque así nos llegó el comunicado de prensa. Bueno, va a llegar a la PACA como en 2 años, entonces pues, igual ahí lo alcanzamos, ¿no? Félix dijo lo de Martian Manhunter aparentemente un poco antes que nosotros, o al mismo tiempo, que me están diciendo que además de Martian Manhunter hay personas que comen galletas Oreo. Yo, Félix, no las amo, porque en los 90 Gamesa tenía su versión de Oreo llamada de Oro, y eran un poquito menos dulces y las amaba más, pero por Batman me podré comer un paquete. Y aparte unas Oreo, wow, la verdad es que sí te gusta mucho Batman, Jorge. Wow. Este es el momento de que debería subir a TikTok. Ya no lo hago porque no pego, pero si fuera a subir un momento en TikTok, sería este. Hoy ando como un timing, creo. Pero si no, o si no, por lo menos yo me estoy dando mucha risa, perdonen ustedes. Sí, súbela, compadre, por favor. Dice que a la gana no es un programa de la covacha con Jorge, si no sale Jorge a decir que se muere. No, pero todavía no se muere, tranquilo. Nos decía Félix, bueno, ¿qué onda con la Trinity? Sí, cierto, compadre, yo creo que al final de este programa hacemos ese concurso, o sea, ya al final, para poder echar todos los chismes como se deben, por si Jorge e Isaac tienen que ser un poquito más temprano, ya sabemos que Francisco y yo somos menos, no sé, nos queremos menos. O más nocturnos. Ah, sí, Jorge es un caballero, pero bueno, a ver si cuando compre dos playeras oficiales de América Chávez me cobran menos en el envío de Amazon USA, dice Luchamex y Cedric Secundinos. Los Lords siempre salen la mejor versión de las Oreo. Eran los de los cavernícolas, ¿no? Las Lords. Sí, todavía hay Lords, tiene rato que no las veo, pero se me antojaron unas Lords. Este programa sirvió para que se me antojen muchas galletas. Félix Farsa dice que si no hicimos el concurso de Trinity el viernes, no lo hicimos, compadre, porque pues. Así pasa, o sea, si no me recuerda. Aparte, el viernes, la neta, apenas logramos terminar a las 4 horas, que ya no es tan necesario como antes, pero igual, pues vamos a tenernos tantita decencia, y por lo menos que ese sea el tiempo máximo. Francisco no tiene decencia y él logra que lo avancemos un poquito más allá de las 4 horas. De todas maneras, tratemos. Por otro lado, este mes salen nuevas series de DC, llegan varios estrenos, pues. Hay que comentarlo nada más, por echar un poquito el chisme. Viene la segunda temporada de Superman and Lois, que por ahí nos dijeron que sí les gustaría una coacharla semanal de este. La verdad es que va a ser algo complicado, considerando que Superman and Lois es de las series que tienen, pues son todavía de cadena, y al menos tienen 15 capítulos, y entonces hace que sea dificilita la coacharla, pero veremos la manera de tener un especialito, y sobre todo que Guaco pueda platicarnos más de la serie, porque cuando hicimos el especial de la primera temporada no pudo hacerlo. Hasta covacharlo necesario es todo lo que voy a decir. No, de que lo es por lo menos un covacha en vivo. Sí, que también la covacharla suena cool. O sea, digamos, es lo más cercano a Superman que merecemos o que necesitamos. Igual lo merece cosas. Igual que Kabil, ay, mi Kabil, pobre Kabil. Debía haber sido yo, ¿no? Así como March de... Yo espero que HBO Max le quite esa serie al CW y le meta dinero de verdad. ¿Cómo va eso de CW? Porque estaba viendo que ya lo iba a morir y... Justo se iba a comentar que ya... bueno, dejamos que terminemos de mencionar las series de este mes, porque si no vale, se nos tiene un embole aquí y comentamos ese chisme. Tú dale, porque yo, mientras ustedes están chismeando, yo estaba aprovechando para estar tuiteando, compadre. Ah, pues no, es que salió la nota de que, bueno, el chisme de que CBS Viacom y Warner, que son los dueños de CW, están decidiendo ya partir su pastel y cerrar CW, entonces, porque pues ya CBS Viacom tiene Paramount Plus en Estados Unidos y Warner pues tiene HBO. Entonces andan en esos procesos, y eso pues liberaría a las series de CW. El problema es que, pues, como siendo series de cadena, entonces probablemente también muere el Flatoverse, a menos que HBO Max decida llevarse uno de los títulos. Yo no veo a HBO Max llevándoselos todos, y menos bajo la estructura que tienen ahorita, que es más de serie de televisión usual, que son 22 episodios al año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habría que ver cuáles sí se atrevería a llevarse y rescatar, y cuáles... ¿No? O sea, porque pues, ya murieron varias, ¿no? Entonces, en realidad... Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, Black Lightning. ¿Black Lightning todavía está? Black Lightning. No, pero sigue. Y y Naomi, que también es de CW. Y Superman and Lois, por supuesto. ¿Qué Pero en el caso de Superman and Lois, y bueno, no sé si vaya a ser el caso también de Naomi, pero de Superman and Lois, es que Warner sí aseguró los derechos, igual que también lo hizo con Doom Patrol, y Stargirl también sigue y es también de CW, pero en el caso de Stargirl y Superman and Lois, a pesar de ser de CW, HBO se apañó los derechos para HBO Max en distribución internacional, y también en Estados Unidos llegan directo a HBO Max, o sea, pues están un rato en CW, porque CW tiene un servicio de streaming donde puedes ver los episodios a lo largo de la semana, y ya después pasan a HBO, pero ahorita los tienen estos, afortunadamente los apañaron para Batwoman también, pero Batwoman, según yo, no está en simultáneo, Superman and Lois prácticamente sí, para HBO Max, pero habrá que ver qué es lo que pasa en este año con The CW, porque tanto CBS, Viacom como Warner Bros., pues ya no le ven caso al negocio tanto de la televisión por cadena, es decir, la transmisión de antena, que suele ser muy cara, y pues ya no está siendo tan redituable, y por otro lado, pues ellos ya tienen sus propios servicios de streaming, entonces, ya sea que vendan la cadena, o la cierren por completo, es lo que estamos viendo para este año, a ver qué es lo que ocurre. Pues sí, definitivamente es algo interesantillo, no solamente con Warner, sino también con el resto de las cadenas, ¿no? Hubo por ahí una broma del 28 de diciembre que decían que Disney iba ya a cancelar a Disney Channel y Disney Junior, y sonaba tan real, pues, que muchos cayeron en esa broma. ¿No es real lo de que ya murió Disney XD en América Latina? En la América Latina no sé, compadre, lo que... Es que, de hecho, ya están los anuncios en Easy de que este mes, si tú tienes el contrato del paquete de Star Plus, te van a... O más bien el paquete de Star, no me acuerdo cómo lo llamaban, pero el paquete con los canales que antes eran de Fox, te van a dar Star Plus, pero los canales cierran. Bueno, entonces... lo que sí es que en el caso de Star Plus y de los canales Fox acá, en América Latina particularmente, sí, Disney se ha pasado de lanza, o sea, quitó antes de que Fox era básicamente Los Simpsons y otros programas, quitó todos Los Simpsons, quitó la temporada de The Walking Dead, la última temporada, en lugar de pasarla por tele, la mandó acá a streaming, pero fueron estrategias que hizo en América Latina para forzar a la gente a usar el servicio, que no le ha funcionado. Pues es lo que estás haciendo ahora. Lo que antes era Fox Premium, se va todo al carajo y te van a dar Star Plus. Y de hecho, Disney incluso también va a quitar toda la programación que tenía en TV Azteca. Ya termina su contrato con TV Azteca, no renueva, porque pues, la intención es fortalecer los canales de streaming. No me extraña, pues, que Warner esté haciendo algo similar. Y TV Azteca, bueno, o sea, había visto el meme, pero dije, no, ¿en serio? Pero quita su contenido retroactivamente o solo no les va a dar cosas nuevas. No, bueno, pues ya más bien ya no le va a dar cosas, o sea, ya no va a tener los derechos para transmitir nada. O lo quita retroactivamente. Sí, pues no sería retroactivamente. Está muy loco porque TV Azteca en los últimos... Bueno, primero le quita a los Simpsons. Lo que no sé es qué pasará con no sé qué pasará con todo el contenido de Fox, fíjate. Bueno, porque, o sea, si le quita a los Simpsons, pues le quita su base histórica, ¿no? Pero en los últimos, ¿qué será? ¿6, 7 años? No, incluso más, yo creo que desde por ahí de 2014, pues TV Azteca es una repetidora de Disney. Uh-huh. Entonces, pues sí, literalmente lo viene a matar. Va a ser interesante ver si... Sí, si es retroactivo, se muere. Y eso que TV Azteca ya había como que superado en mucho sentido a... Es que estás usando mal el término retroactivo, estimadísimo Jorge, porque no es como que los quitan hoy y ayer ya no lo pasaron, que eso es lo que significa retroactivo. Le quitan todos los derechos de todo lo que distribuye Buenavista. Eso quiere decir que ya no van a poder transmitir más Grey's Anatomy, ni ninguna de las otras series que estén siendo distribuidas por Buenavista, que era el trato en exclusiva que tenía Disney. Por eso también tenían película y tenían el Disney, el espacio de Disney en las mañanas de los sábados, tenían todas las series de ABC, todo eso se lo quitan. O sea, a partir de determinada fecha ya no van a poder transmitirlo. Bueno, eso es lo que te digo. O sea, yo lo que pensaba es ya no les va a seguir vendiendo lo nuevo. Eso es lo que quería decir. Eso, lo, digamos que. Pero tampoco van a. Un montón de cosas, correcto, pero no. Se está yendo lo de atrás. Sí, eso es lo que entiendo que estás diciendo. Todos los reruns, exacto. Todo, ya no van a tener material de catálogo. Todo se va. Y si se va todo, ahí es. O sea, porque entre ese todo se podrían ir los Simpsons. Si se van los Simpsons. Pero hasta donde sabemos es solo el trato de Buena Vista. Porque Fox no tenía trato de exclusividad con ellos. Entonces, aún así, las series está cañón, o sea, que si les vuelas Grey's Anatomy también es como de las cosas que suelen repetir bastante. Yo sé que nadie más ve tele abierta en el mundo, bueno, yo sí, ya, perdón por mí. Pero bueno, por ahí nos decía, creo que en Sabahara, que Hola Hora de Aventura, y efectivamente hasta eso sí tienen un par de caricaturas que no son de Disney, incluyendo Mi Pequeño Pony, La Magia de la Amistad y cosas así, entonces... De que les quedaría algo, pero sí sería una reestructura bastante interesante. En Zavara dice, ahora Canal 7 es Canal 5, efectivamente, mucho, mucho más canal en TV abierta que lo que era el 5, y ya, pues, No, la verdad es que sí es un golpe fuerte, y creo que sí va relacionado con lo que está con lo que estamos hablando, o sea, sí, definitivamente, que las cadenas gringas estén sacando el contenido de los canales, no solamente de los canales de paga, sino también de los de tele abierta, es un indicio de la estrategia que traen, pero también, sobre todo en el caso de tele abierta, es como, pues muy culerito, hombre, o sea, sí está feo, y no había pensado en la parte de los Simpsons, fíjate, como hasta ahorita no es como, todavía no han dicho nada sobre esos temas, me imagino que cuando también anuncien que dejan de pasar los Simpsons, también se sabrá. Porque te digo, por lo menos en Star Channel sí lo estaban haciendo, entonces ya veremos qué sucede. Nos dice el buen Luchamex que el 31 de marzo será el último día que haya contenido de Disney en TV Azteca, y Alex Guerra nos dice TV Azteca se va a quedar solo con Exatlón y ese programa ya está dando patadas de ahogado. De cierto modo, pero como bien dicen, Zavara sí tiene una barra de caricaturas pues más cool que lo que tiene 5 ahorita, que depende mucho de Nickelodeon, yo sé, Félix me dice que sí, sus papás sí ven teleabierta, y sí, pues yo estoy alineado a esa generación, pero pues sí está brutal, eso terminará con la teleabierta, veré qué pasa, la verdad es que sí sería, si fuera Canal 7 metería anime, nos dicen Zabajra, pues ojalá, pero nadie le ha metido al... Bueno, yo sé que hace como 3 años, 4, estrenaron Sword Art Online de 5, no pegó. No sé, TV Azteca fue de los que inició con el anime aquí, pero pues no los veo. Ojalá metieran anime, sobre todo ahora que ya está como doblado desde otras cadenas, pues no sé, que les llegue de Funimation o algo así. Estaba viendo que, por ejemplo, hoy se estrenó Igiranai de Nagatoro-san con doblaje, entonces ojalá pasara algo así, pero Igiranai de Nagatoro-san no es algo que pasaría de 7, o sí, bueno, sí, la verdad es que pasa en Ranma, entonces... Perdónenme cómo divago, perdónenme ya, me callo, perdón. No te preocupes, compadre, yo nada más, ¿qué vas a decir, Zach? Es que Jorge habla de un tiempo en el que pasaban Duckman a las 4 de la tarde, porque al parecer el que elegía que era para niños solo veía que era animado y decía, va. Pero eso era eso. Así conocí Duckman, la verdad, así conocí. Sí, yo también. Ay, eso te amo, Duckman, eres mejor que los Simpsons. No entendía ni la mitad, pero era mejor que los Simpsons. Eso explica mucho de los treintañeros mexicanos, déjame te digo. Vamos a leer algunos de los mensajes destacados que nos ha mandado el buen Félix, porque después dice que se le traiciona y tiene toda la razón. Por un lado dice, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? No es cierto, tengo que decirlo cantando, es ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y no sé a qué se refería, pero espero que sea tu gran noche, mi querido Félix. Y también dice que qué fino ando hoy por el comentario que le dice a mi querido Jorge. Pues, ¿qué te digo, compadre? Y que traicionó por como lo traicioné por cuando le prometí un lugar en ese live de Superman and Lois. Nuevamente, si les prometí algún lugar en un live, nada más recuérdenme, porque a mí se me olvidan las cosas. Félix Farsar, siempre que digan Nagatoro-san, tienes todo mi apoyo, Jorge. Yo no sé qué es Nagatoro, pero les creo que sí. Y bueno, pero regresemos al tema que era lo de los streamings, a las series de DC de enero, porque hoy también se estrenó Naomi, que ya prometieron que va a salir Superman, y no va a ser el Superman de Superman and Lois, va a ser un nuevo personaje. Entonces el Arrowverse ya está jugando otra vez con los multiversos, no es que sea cosa nueva para ellos, pero ya está jugando. El jueves estrena Peacemaker a través de HBO Max, acá, al menos acá en Latinoamérica. Me decía este muchacho Luchamex, nos decía que ya se estrenaba hoy, no estoy seguro si hoy estrenó en Estados Unidos, pero por lo menos acá en Latinoamérica se estrena este jueves. De hecho, se estrenan 3 episodios, y de ellos hablarán en la covacharla, una nueva covacharla que se abre los domingos a las 4 de la tarde. Por cierto, creo que esto no se había anunciado, entonces es parte de las noticias. El próximo domingo habrá covacharla, y todos los domingos, por lo menos durante 6 semanitas, para echarle un ojo a los 8 episodios de Peacemaker, para que estén al pendiente de ese chisme. Y también se estrenan Batwoman y DC Legends of Tomorrow, que son de estas series que, como mencionábamos, Batwoman sí la están trayendo a través de HBO Max acá en Latinoamérica, y Legends of Tomorrow, por lo menos hasta la temporada pasada, estaba en Netflix. Ya veremos qué pasa con esas series. Estoy muy intrigado por el caso de Batwoman, porque según yo he leído muy muy mal en audiencia a Batwoman. No sé si le fue muy así mal, que te digas qué bruto, qué mal. Pero dicen que la segunda temporada mejoró un poquillo. La verdad, yo no vi más que el capítulo que estuvo ligado a Crisis en las Tierras Infinitas. No, no necesariamente en el tema de calidad, pero estoy viendo la audiencia, y al parecer la segunda temporada tuvo creo que la mitad de la audiencia de la primera, una cosa así, y la primera no fue un exitazo. Comprensible considerando la extraña decisión de cambiar a la protagonista. Entonces, no sé, yo no esperaba que librara una tercera temporada. Que ese de por sí también fue todo un drama. Es todo un drama, todavía de repente siguen saliendo ahí cuando salió esta Ruby Rose a acusar de maltrato a la producción, y después se juntó toda la producción para decir, no, Ruby Rose era la que se pasaba de la diva. Sí, estuvo muy, muy feo ese asunto. Dice Félix Fasar que es malísima como la carne de puerco, se refiere a Batwoman, y nos pregunta que si hablamos de la muerte de Bob Saget. Sí, me pasé un poquito de lanza. Y dice, creo que hubo una larga ausencia de anime en el canal mexicano por más de 10 años. De hecho, sí hubo como un rato que, en general, creo yo que este boom de manga y anime, que fue muy fuerte a finales de los 90, se calmó un poco, y los últimos años a nivel mundial ha explotado nuevamente de manera brutal. Yo en Japón obviamente no ha dejado de estar, pero... No, ahí sí lamento diferirme, pero el boom de tanto de anime como de manga seguía en pleno. O sea, se nota más en México porque de pronto llegó Panini. Pero no hablo solamente de Panini, hablo de manga. Ajá. Desde antes, o sea, lo que no teníamos eran medios legales en México para verlos, sí, pero la banda seguía igual. Tú pisabas una TNT y eso era entre un mar de piratería, sí, pero también era un mar de gente, y había gente dispuesta. Era un tianguis otaku. Pero cañón, o sea, digamos que los números no se notaban porque no había formas legales de acceder al contenido, pero los números estaban ahí. Era cosa de que hubiera medios legales y de pronto eso iba a saltar y se iba a notar. No, ahorita afortunadamente tenemos dos medios, que es Crunchyroll Funimation y un montón de mangas de mangas afuera, que no sé por qué no está en la lista de Ñoño Noticias de esta semana, pero Panini Manga anunció la semana pasada, me parece. Bueno, sí, obviamente la semana pasada, porque apenas estamos a marcas, pero la semana pasada, que se agotó la preventa de este super mame mangoso de Tokyo Revengers. Entonces, pues esa madre sigue dando. Sí, la verdad es que sí hay un pequeño periodo de tiempo donde a lo mejor no se percibe tanto, pero no es el pequeño periodo de tiempo que todos creen que es, digamos que es entre 2009 y 2014, que literal estaba ahí, pero como bien dice Francisco, era totalmente ilegal porque nadie estaba tratando de traerlo a la superficie en medios, pero justo cuando a mí me llama mucho la atención, Netflix dobla esto de los siete pecados capitales por ahí de 2015, 2016, y se jaló un montón de gente que estaba viendo pura piratería y le agradó volver a ver algo en español, yo creo, ¿no? A mí me agradaría, pero no tienen opening doblado, entonces sin canción en español para mí no cuenta el doblaje, y yo sigo viéndolo en japonés, a pesar de que amo el doblaje, cuando tienen canciones. Pero es que también es eso, creo que mucho la onda es que, en particular nosotros, ¿no? Somos, no es que no nos guste el manga, pero somos un poquito más de cómic y de otras áreas, como que el submundo otaku, porque es un submundo muy claro, no lo usamos tanto, pero la gente seguía ahí. O sea, vamos, de nuevo, la existencia de la Friki Plaza por años y que el 80% de lo que se venda en la Friki Plaza sea producto entre pirata y falluqueado de Japón, pues te dice que hay un montón de gente dispuesta a gastar sus bien habidos pesos en cosas que cuestan en yen. Sí. Yo creo que este periodo del que mencionan más o menos es entre el punto en el que Animax se convirtió en un canal de telenovelas gringas y el surgimiento ya de los streamings como Crunchyroll y que Netflix empezó a transmitir anime. Fue ese como correcto. Periodo oscuro porque... Ajá. Y el cierre de Tsunami. Efectivamente, coincide mucho con eso. Yo siento que el gran problema que tuvieron aquí en la televisión abierta es que Naruto, por ejemplo, se lo compraron a Cartoon Network y One Piece se lo compraron a esta cosa de 4Kids. Entonces eran esas versiones y dependían de esas versiones y se tardaban mucho en llegarles estas versiones. Entonces... pues Naruto, creo que la versión con doblaje nunca llegó a lo chido. La verdad, no sé, o sea, o se tardó demasiado en llegar a lo chido y entonces la gente no lo esperó y cuando estuvo en TV Abierta se quedaron en los primeros 52 episodios que no son particularmente los mejores y dijeron, no pegó y abandonémoslo. No había en cable, que era lo de ese entonces, no había en TV Abierta. Y todavía no llegaban los streamings, efectivamente. Y aquí está Natalia López, alfa porque escuchó que estamos hablando de anime y manga. Supongo que fue como invocada, como cuando Nathan tiene una experiencia extracorporal en los Simpson. Están hablando de anime en la covacha de Boy. Fue buena referencia. Exacto. Pero fíjate que también eso te habla un montón de la generación a la que le llegaba esto, ¿no? O sea, de una u otra forma, nosotros... fuimos, Jorge y Isaac, no tal vez, pero Valentín y yo claramente, fuimos dejando de ser el target de este tipo de material, y los chavos que eran los que les interesaba, lo que fueron encontrando ellos es que tenían otros canales para ver las versiones que les interesaban, ¿no? Entonces de pronto los sitios de internet que bajaban los mangas el mismo día y los tenían subtitulados el mismo día, o sea que eso también hay que reconocerle a la comunidad de fans de anime, es que su dedicación es brutal. O sea, este rollo de que Japón lanza un episodio y en menos de 12 horas ya tienes una versión subtitulada al español en sitios de fans en Latinoamérica, me parece brutal. O sea, nosotros tenemos que, los comiqueros maqueteamos en 24 horas, ¿no? Pero los fans de anime están al día. Y eso te dice de nuevo que la gente que le interesaba en ese tipo de animes y ese tipo de contenido era mucho más joven y pudo encontrar sus accesos a ese producto sin tener que depender de la televisión abierta o de las cosas que nosotros dependíamos para ver Caballeros del Zodíaco o Mike Knight Rayard o ya en mi generación Remy y Candy y Robotech y estas cosas que son mucho más para viejitos. Nat nos dice que brutal, confirma que a las 2 horas por lo menos tienes una traducción en inglés del material japonés. Nos dice en Zabjara que cree que tenemos una actitud violenta tipo cómic, pensando que los villanos de los Hombres X no podrían ser derrotados por la Sailor Moon y las cosas cambian. Y yo te diría, tranquilo viejo, las Sailor Moon derrotan a quien quieran. Cabero, Cebolla dice cómo conseguir cartas de Yu-Gi-Oh sin que inflaran los precios, porque no puedes conseguirlas en otros lugares. Se refiere. Pero solo quiero mencionar que en realidad no era Sailor Moon la que derrotaba, sino era Tuxedo Mask. Porque la serie era muy misógina en sus orígenes, pero es otra. Pero están bien perras todas las Silver Scouts. Días, mira, Rey sí podía derrotar a quien quiera, digo, al final la mataron como a todos para que la reviviera, pero Rey sí, o sea, tenía poder de fuego, o sea, ¿quién Rey no podía? Marte, ¿verdad? O sea, y no tenía cosas de metal, o sea, que a lo mejor no le ganaba a Magneto, pero le aguantaba vara Rey. Dice, y a Pyro, pues habría, bueno, Pyro habría jugado contra ella un poco, pero a Bobby, pues sí se lo reventaba. ¿No? Lo escucharon aquí, dice Jorge, que Rey sí aguantaba vara, es todo lo que Luis Joel Soto dice que si no, le puede explicar. Voy a dejar de venir porque claramente mi manejo de lenguaje no es suficientemente bueno para evitar el albur. No, en 33 años no he aprendido eso. Tú vente, Jorge, tú no te preocupes. Luis Joel Soto dice que alguien le explique en 30 segundos qué pedo con la película de Dan Tong. ¿Pueden hacerlo en 30 segundos? Si no, pues no. Aquí no creo que haya alguien que pueda, pero seguro Spider-Games querría empezar un programa, el programa de Goku de sábado, sí podría empezar hablando de Slam Dunk, estoy seguro. Y Félix dice que lo convencí que ya dejó Twitch y se pasó a Facebook, que cómo lo hace para destacar ya sus mensajes, compadre, tus mensajes están destacados en mi corazón. Y en Zafjar dice que Tuxedo Mask le recuerda a Rolento con Smoking. Y pues bueno, nada más para comentar la nota que trajo a bien mi querido Francisco. En el efecto, la primera preventa de Tokyo Revengers se agotó el pasado viernes, pero ya hoy anunciaron que va a haber un segundo tiro, o sea, ya llegó una segunda impresión aún antes de salir a la venta, porque las preventas acá en México son algo extrañas, al parecer, por lo menos en Panini, y va a haber ya un segundo tiro que va a llegar incluso antes, bueno, en teoría, a quien lo compre antes de que salga a la venta formalmente, que la serie sale a finales de febrero, si no estoy mal, aquí en México. De cualquier manera, si lo compras en preventa o te esperas a que llegue a puntos Panini, va a incluir postales y cositas así de regalitos y cositas bien coquetas. La diferencia que si lo compras en preventa es que te lo van a mandar antes de que salga así directamente al público en general. Se salió mal. Es un gran modo de despedirse de Valentín. Sí. Se nos cayó el patrón. No. Qué misterioso. Exacto. Pero sí, fíjate que a mí lo que mencionaba Valentín, a mí está bien raro. Estás muteado, carnal. Lo que decía mi querido Valentín, ¿no? Se me hace muy raro. ¿No me escuchan? Ya, sí, ahora sí. Ya. Va, lo que mencionaba Valentín, y nada más lo quiero poner sobre la mesa porque a mí se me hace raro. O sea, cuando Liverpool hace una preventa de un videojuego y se agota, es porque ese videojuego no lo produce Liverpool. Pero cuando una editorial hace una preventa y se agota, sí se va a hacer rarísimo. Pero sí también te habla de la cantidad de gente que quiere este producto y que la neta es que el manga en este país sigue siendo, en este país y me atrevo a decir incluso en el continente, es rey indiscutible. De la venta de cómic. A mí me molesta porque se agotan las preventas de manga, pero nada de cómic. Así es, pasa. No, pero además, si en este continente ese rey, y obviamente en Asia ese rey, y sabemos que en Europa, pues no le va nada mal, así que yo diría que pues ese rey universal, ¿no? O sea, ya démosle al manga lo que es del manga. Yo no sé cómo se vende el Marte, por ejemplo, esos pero... malditos mangas de Evangelion con las páginas a color, maldita sea. Yo llevo fácil 10 años diciéndole a Panini, aunque Panini no tenga 10 años en México, no me importa, yo tengo como 10 años diciéndole a Panini, tráeme una edición nueva y bonita de Video Game Live, ¿qué te cuesta? Nada. Yo he visto los comentarios de Francisco en esos viernes de peticiones de Panini Manga, y sí es cierto, sí lo dice muy seguido. Sí, tiene 10 años. Sí, sacan los comentarios de hace 10 años. Por lo menos, sí. Yo los he visto, ahí están. Bueno. Y lo dice con una playera de Goku para que entiendan su. Sí, o sea, él vino aquí demostrando que el manga y el anime tienen un lugar importante en nuestra vida ñoña. Traigo el trailer de Bel-Air para comentarlo. No sé si realmente lo quieran ver o nada más lo platicamos rapidote. Yo digo que son 3 minutos muy aburridos, pero como tú quieras. pues bueno, nada más lo comentamos rapidote. Resulta que justamente es básicamente la versión de El Príncipe del Rap, como si lo hubiera hecho Zack Snyder, porque lo hacen todo oscuro y serio, y a ver cómo les va con ese drama, que la historia sí era como dramática, ¿no? Pues era del chavillo que sale de las pandillas de Filadelfia y se va a vivir con los tíos ricos, pero pues a ver cómo les va. Y ya, era el comentario rápido. Le copiaron un poco a Riverdale, ¿no? O sea, sí, en cuanto a oscurecer las cosas, pues le deben haber tomado una página o dos. Sí, pero sí, es Riverdale como... también está muy raro. No, pero Riverdale es, o sea, es oscura, pero dista de ser como seria, o sea, es oscura como la lucha libre es oscura. O sea, la primera temporada, que es la única que vi, sí me parecía dos, tres pretendiendo ser seria en su oscuridad. ¿Neta? No sé qué pasó después. Es totalmente... Todo pasó después. De hecho, ya se cogieron un diablo, ¿no? Algo así. Es totalmente tongue in cheek, es terrible, es casi parodia. Creo que hay una temporada que tiene como cinco asesinos en serie. Ok, sí cayó muy bajo, o sea, cinco asesinos en serie y nunca me pudieron dar a Depredador antes de que Disney se lo garchara. Y esta de Bel Air va a ser como drama, yo no vi el tráiler, la verdad, o sea, va a ser drama, es como en serio, esta no es comedia, o es dramicomedia, o es... No es... Te acaban de dar tu cue para que lo pongas, estimado, ¿vale? Para que Isaac sepa de qué estamos hablando. Deja tú, no solamente porque... también Natalia quería verlo, entonces, pues tenemos ya dos personas que sí quieren verlo, entonces vamos a echarle un ojillo, que sí es cierto, son como tres minutos, entonces no sé si pasarlo completo, pero... This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Oh, no lo puedo tomar en serio. Pues no. Aparte creo que bajé el trailer que no era el correcto. Se me hace que está el teaser. Finally there to sit on my throne. Ha llegado el príncipe de todo Bel Air. Sí, no, la verdad, el hecho que se lo hayan aventado así tan. No, o sea, también, ¿por qué no está en blanco y negro? O sea, debería estar en blanco y negro. Necesitaba el contraste de colores. Pero, o sea, lo amo, pero sería más bonito si le ponen la canción de Will Smith. O sea, imaginen el mismo tráiler, pero así. Y sí, que termina y dice, ha llegado el príncipe de todo, ¿vale? Qué hermoso. Pero sí son los diálogos, ¿no? De la canción, en serio, así, en... Oh. O sea, uh-huh. Realmente sí es como el relanzamiento por Zack Snyder. Es como película de Sundance, güey, pero... Es muy sonora, está sí, mucho. O sea, sí, ajá, es básicamente lo que decían de que hay estudios para hacer películas de los Oscars, esta era es Moonlighting. Totalmente. O Moonlight, perdón. Este trono y todo me recuerda a una película, no es francesa, pero es, no sé si belga o algo así, que se llama El Príncipe de 2016, y no dudo que va a tener la misma gama de colores y por eso no podía estar en blanco y negro. No, el tráiler que afortunadamente no consiguió, vale, que dura como tres minutos, de verdad es una película de Sundance, güey. O sea, es así de súper clavado el rollo urbano y después llega y todos lo ven raro y Carton resulta ser acá como este player político en la escuela, que además parece más como no baila y es como la universidad y de pronto... Y de pronto el tío Phil es todo serio y le dice, no, es que tienes que hacerte responsable de tus actos, muchacho, porque ya eres un adulto. Una cosa así que es, güey, es como estas películas coming of age que ganan premios y aplausos en The Indie Spirit, así, pero no sé, está raro. De hecho, la verdad, pero no está van a manejar raro. A Jeffrey, o sea... Lo de Jeffrey es como el principal, güey, porque no, Jeffrey es como el principal, güey. Jeffrey es como el mentor de Will, porque es el que lo recibe y lo cuida. Está moral. El que le enseña a ser un negro pobre entre negros ricos, seguramente. No, o sea, me estoy súper intrigado por este relanzamiento. O sea, qué lógica siguieron. Es el que más me intriga después de las chicas superpoderosas. Es Will Smith diciendo, voy a hacer Camino a la Felicidad, pero con el Fresh Prince of Bel-Air. Es que, ¿sabes qué es lo malo? Que se me figura más bien como que el punto de vista blanco de cómo serían los pobres negros. Porque Will Smith obviamente es el negro más blanco que existe. Que, o al menos que Will yo. Smith puede no. cantar La Bamba, respétalo un poquito. No, no, yo siento que más bien es como un negro exitoso queriendo decirle a todos los demás, pero recuerden que soy negro. O sea, vengo desde donde vienen ustedes, entonces voy a ser excesivamente negro. ¿Sabes? O sea, ¿Will Smith tiene algo que ver en este relanzamiento? Es el productor ejecutivo de esta madre. En el tráiler que vimos. De hecho, es el que canta la canción. Volvió a cantar, ya me tiene. O sea, yo. Bueno, canta. De Men in Black 3 es que no tiene rap de Will Smith, a pesar de que es una mejor película que la 2, no tiene rap de Will Smith. ¿Cómo duele eso? Qué bonito volver a verlo cantar. O sea, nuevamente, repito, la canto. O sea, la estaba declamando, básicamente. O sea, esos diálogos son de Will Smith. Sí, eso. Lo único malo es que no tenemos la versión en español con el actor de doblaje diciendo, le dije al taxista, póngase desodorante. No sé cómo sería, o sea, quisiera ver esa versión, quisiera es verla. Sentí como el trailer me agarró del cuello y me gritó, ¡tómame en serio! ¡Tómame en serio, maldita sea! Sí. Luego les paso el enlace. Exacto, es así de, ¡soy oprimido, entiendes! ¡Soy oprimido! Sí, pero, sí. O sea, que es un tema que da mucho para una comedia verdaderamente aguda acerca de cómo es el cambio. O sea, que es, bueno, en su tiempo habló sobre eso, el príncipe del rap sí habló sobre eso a su manera y sí tiene momentos emotivos acerca de eso. Creo que todos lloramos cuando el Will se pregunta por qué su papá no lo quiere. O sea, ahora que ya podían hacer una comedia aún más cortante, más, y deciden hacer la versión Zack Snyder. Bueno, es que también pues, ya existe Atlanta, ¿no? O sea, sí, que eso seguramente fue un problema. Sí, o sea, existe ya una comedia de ese tipo bastante. Hace que por cierto ya viene la tercera temporada después de como 3 años, creo. Pero estoy seguro que puede haber 2 comedias de negro. No sé, ya son muchas. Sí, ya. Ya sabes, se las rebotó el sistema. Así de, no. Sí. Ya hay una comedia de negros, imposible tener. Aguas y hables así, porque acuérdate que Vale se cree minoría y aquí se va a poner a la defensiva de a ver qué estás tratando de decir. Blanco. ¿Privilegiado? Parece ser que el mainstream gringo solo soporta una comedia seria de negros. Soy mexicano, así que para ellos yo soy minoría de color. O sea, si Anna Taylor-Joy es de color, yo soy de color. Sí, sí. Si Anya es de color, pues de que nosotros mucho más, ¿no? Todos nosotros. Félix pregunta cuándo lloramos todo. Es cuando le dice, ¿por qué no me quiere, tío Phil? Sí. Sé que no es mucho, pero... No, además dice, es algo como de, voy a ir a la universidad sin él, crecí sin él, tendré una hermosa esposa sin él y tendré hijos sin él y voy a ser mejor que ellos. ¿No es verdad, tío Phil? ¿Por qué no me quiere, tío Phil? Y ya llora en el hombro de tío Phil. Y ese mismo capítulo cuando se va él, y entonces tío Phil dice, yo me quedé lo cuidé, así te tienes que quedar cuidando a tu hijo, porque es lo que un hombre hace. Que es un gran meme en muchos lares de la internet. Esos diálogos pero, con la carita de anime esta, la verdad es que me llegaron mucho. Sí, pues es que con Nanako todos los diálogos son más bonitos. Dice, hey, aquí nadie va a hablar mal de Axel el güero, dice Félix Farsar. Natalia López dice, ouch, justo en el cocoro, porque el descanse paz el tío Phil, que de hecho no estuvo en el reencuentro, pero si no han visto el reencuentro, está muy chido el de HBO Max. Creo que está mejorcito que el de Friends. Yo sé que muchos dirán, claro, es obvio, pero a mí sí me gusta el de Friends. A mí sí me gusta Friends, ¿qué les digo? Dice, en Sabjara, del streaming que trajo a Michael Myers más que nadie, ahora prepárate a sumergirte en la oscuridad y sin sentido. Blur. Coming soon. Natalia López dice que, ¡ala! Se puso muy oscuro. La va a ver con el shonen, a ver qué le... Pues la va a ver o con sea, el shonen. Con el joven, con un hombre joven. La va a ver con el protagonista ya. que a ver qué le parece y le gusta ese punto de vista. La mofeta dice que si Carlos no baila, que le regresen las entradas. Tiene un punto. Estoy muy de acuerdo. Dice Joel Soto que por qué Jorge sabe de memoria ese diálogo. Mi pregunta es, ¿por qué no te lo sabes tú, mi querido Joel? No, te queda, la verdad es que yo tampoco me acordaba del diálogo hasta que lo mencionó Jorge, ni siquiera cuando lo dijo Isaac, la verdad. Pero cuando lo empezó a decir Jorge fue así como que, ay cabrón, ya me acordé de la escena y sí, sí está bien chingona. Félix también ya está llorando y dice que está mejor que el de Harry Potter. El de Harry Potter no debe haber sido especial de 2 horas, de hora 40, debe haber sido 4 especiales dedicado a los 4 capítulos que tiene, porque y si estuvo chido, digan lo que digan. Pero bueno, seguimos con los temas, que por cierto se me borraron todos los temas ahorita que me salí, pero también lo que yo pretendía que fuera un comentario rápido resultó más largo. Veremos cómo nos va porque resulta que ya comenzaron oficialmente las grabaciones de X-Men 97, y eso lo sabemos porque el actor de doblaje que hace la voz de Wolverine en inglés, Carl Dodd, pues ya nos mostró una foto ahí haciendo sus, dando los primeros diálogos de X-Men. Sí, esperen un momento, también ya había foto de la de Rogue, ¿no? Desde hace unas semanas, yo había visto la foto de la actriz de Rogue. Es probable, nada más que yo no la había visto. Entonces digo, aquí sí tenemos un problema triste, Vale y yo como fans de Cyclops, pues el actor de Cyclops no puede regresar ya a hacer sus líneas. Ah, pensé que lo vas a comentar por el actor de doblaje mexicano, el que falleció. Ah, no, bueno, el actor de doblaje mexicano de Wolverine no puede volver y es una lástima porque sí lo hubiera querido escuchar decir echen paja otra vez, pero el actor de Cyclops pues no puede volver. De hecho, murió solo un actor de Cyclops, el de los 90, o ya había muerto otro. No fue el de los 90. Porque yo sentía como que habían muerto dos actores de Cyclops de doblaje, pero obviamente no es Kirby Morrow de Evolution, entonces no sé. Pero bueno, el chiste es que a Cyclops lo van a tener que recastear. Digo, yo sé que no va a pasar y que nadie más lo quiere, pero si es Kirby Morrow el de Evolution, ¿no? Si tengo mal el dato, alguien puede corregirme en los comentarios, pero si trajeran a la voz de Cyclops Evolution para suplantar a Cyclops que perdimos de los 90, me muero. Pero bueno. Yo ahí sí te quedó muy, muy mal, compadre. Pero del casting original, de hecho, ya murieron varios. No, no es cierto. Estoy leyéndolo mal esto. No, porque sí, el que falleció fue Norm Spencer. Él sí ya dimos la nota. De hecho, falleció hace un par de añitos, si no estoy mal, pues por ahí del 2020. Y pues, aparte de haber hecho la voz en la serie animada, también hizo la voz en los videojuegos, en X-Men y Marvel vs. Capcom, en los de peleas. Entonces yo creo que era el de Optic Blast, entonces por eso lo recordaba mucho, pero por lo pronto, Carl Dodd sigue vivo, él sí va a hacer la voz. Ya veremos la versión mexicana, la versión latina, a ver cómo queda, porque pues sí han estado haciendo un esfuerzo las productoras por traer a los actores de doblaje originales, al grado de que ya regresó Humberto Vélez a hacer la voz de Homero Simpson. Entonces probablemente también hagan algo similar acá, pero obviamente pues si ya fallecieron, pues no hay manera de traerlos, ¿verdad? Entonces, pues nada, todavía no estoy seguro qué esperar de esta serie, pero sí me emociona mucho el logotipo que dice Marvel Studios X-Men, porque es el primer logotipo que tenemos de los Hombres X con ese de Marvel Studios, aunque yo sé que a Jorge eso no le da tanta gracia. Sí, no me hace feliz. No, Kirby Morrow ya está muerto, entonces ya se murieron los dos. Ah, te mamaste, digo, ¿no? ¿En serio? Ese es lo que estoy viendo, o sea, Kirby Morrow ese de X-Men Evolution, y dice que sí murió, ese que murió a finales de 2020. ¿Murieron seguiditos? Sí, yo sabía que se habían muerto dos, pero creía que era de Spider-Man and His Amazing Friends o algo así, de los 90, pero no. Sí, estamos muy muertos de Cyclops. Madres. Wow. No, pues no sé quién lo vaya a reemplazar, pero pues sí, o sea, sí hay, creo que Nolan North, ese de el Cyclops de, y Nolan North, según yo, debe de estar vivo, de ese Cyclops de Wolverine and the X-Men, que odio ese Cyclops con todas las fuerzas de mi corazón, a pesar de que el diseño está bien chulo, pero bueno, pues sí tenemos dos Cyclops caídos en la lista de actores de doblaje, tristemente. Dice, es la que espera X-Men 97 sea muy 90. Pues de hecho, pues sí, pues se supone que la idea es que vaya en ese sentido. Ya veremos si mantiene la línea de adaptar libremente, pero adaptar las historias de los cómics, que es algo que después futuras series, creo que salvo Avengers, Ultimate Heroes, no hicieron. Farsad pues, dice que la nota de X-Men y Andrew en No Way Home confirma que existe un dios y que lo ama. Y Anya Taylor-Joy en general, o sea, que Anya Taylor-Joy haya sido Magik. Digo, yo pensé que existiera. Claro, pero, o sea, podría existir y podría nunca haber hecho un personaje de estos, ¿no? Pero hizo Magik. Y ya, si confirman Anya Taylor-Joy como Black Cat, si es como Dios personalmente está diciendo, lamento que no hayas podido ver a Jean Erso en el traje de Black Cat, pero te doy esto. Y es de Dios, gracias, eres chido. Yo digo que después de todo lo que te dieron en diciembre, mi querido Jorge, no forces tu suerte. No, está bien, si no pasa, está bien, no tengo problema si no pasa, pero si pasa, es Dios hablándome, o sea, mismo nivel que Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, así, Anya Taylor, yo lo que te recomiendo, es Dios hablándome. Yo lo que te recomiendo es que cambies de muletilla, carnal, porque el destino es cruel, y cada vez que dices que si va a pasar algo, te mueres, y ya van muchas cosas que han pasado, y sigues aquí, entonces te lo va a cobrar, carnal. Pero, si algo pasa, me como una caja de galletas o algo así, porque... Ok, en la sala de No Way Home casi me quedé, o sea, yo casi me quedé en la sala de No Way Home, o sea, vivo por un milagro. Pero, o sea, cuando salió Andrew, sí sentí así como mi corazón crecer 3 tallas, y eso no es bueno. O sea, como bien dicen de Grinch, o sea relato de infarto. No. Literalmente no es sano, definitivamente. Pero sí fue nada más que crecieron 3 tallas de manera bonita, pues, nada más de que fuiste muy feliz, o sea, sí está chido. Pero bueno, en otra nota que estoy seguro que esta sí le gusta, no sé si le hizo crecer 3 tallas al corazón de Francisco, pero sé que por lo menos sí lo hizo muy muy feliz, es que Laura Donnelly se ingresa al MCU. Es lo único que está completamente confirmado, de que va a ser parte del especial de Halloween de Marvel Studios para Disney Plus. Pero compadre, dinos por favor, para aquellas pobres almas que no sepan quién es Laura Donnelly, cuéntanos. Si no saben quién es Laura Donnelly, no me hablen, básicamente, porque ya debieron de haber, para estas fechas ya debieron de haber ido a ver The Nevers en HBO, porque es súper serie y ella la neta es que está increíble y además está bien chula de bonita, entonces yo la neta es que me emociono, pero no me gustó nada que fuera para un especial de Halloween ni para un personaje así todo secundario, porque la neta es que la mujer merece mucho más amor, pero está bien, mira, es lo que hay. ¿A quién hubieras puesto? Como ¿a qué personaje le habías puesto a Laura Donnelly? Ah, tanto así no sé, carnal, pero sí merece más cariño, la neta. O sea, y en serio, vayan a verla en The Nevers y hace un papelazo, por muchas razones, conforme va pasando cada episodio, vas descubriendo un montón de capas nuevas de la señora True, y además, pues bueno, está bien cookies, man, ¿no? O sea, tal vez mi corazón se inclina un poquito más por su compañera, la señora Der, pero la señora True no le pide nada a Laura. La verdad es que no, dice Félix Fasal que ella propondría, creo que él propondría que ella fuera Jessica Drew de Farfán. La verdad es que sí. Pues no estaría mal, la neta. Le quedaría bien. Lo que es cierto es que todavía no se confirma qué personaje va a ser. Lo que están como rumores es que podría ser Vampire by Night, que es Nina Pierce, que sí es un personaje más que secundario, diría muy muy terciario, pero bueno. No, y aparte, o sea, mi personaje llega, es un chiste. Sí, un poco, pero considerando que Gael García va como Werewolf by Night, bueno, en teoría que ese tampoco está confirmadísimo, probablemente Marvel sí trae planes de hacer algo grande con la parte de los monstruos. Digo, lo que sí hemos visto. Sí, en una de esas terminan siendo parte del universo para Blade, tienes razón, que ya lo vimos que va a estar también ligado a Black Knight. Entonces, lo que sí es que Marvel Studios, a pesar de los rumores que trae todo el mundo con Doctor Strange, después de lo que vimos en el Hombre Araña, también le sigue apostando a rascarle al fondo del barril y seguir trayendo personajes nuevos a la pantalla. Digo, ya anunciaron la serie de Echo, seguimos viendo nuevos personajillos por ahí. Bueno, para mí Echo nunca va a ser fondo del barril, pero bueno. No, y además, por ahí salió la nota que jalaron a varios escritores de Dead Devil y de Punisher para Echo, entonces eso también abre las puertas para que pronto tengamos más Daredevil. No, ¿quiénes son? ¿Son David Fury o quiénes son? ¿Los escritores? La verdad porque después de que salió Steven S. Knight, se quedaron a cargo David Fury y no me acuerdo qué otro. O sea, básicamente puro alumno de Joss Whedon, pero será bueno saber quiénes son los que se quedan a cargo. De hecho, fueron los escritores de la tercera temporada justamente. Ahorita te digo quiénes son los que confirmaron. Confirmaron a que si pueden seguir hablando, lo que encuentro bien quiénes son los escritores. No, es que, el que creó la serie fue Drew Goddard. Ajá, que nada más hizo dos episodios y se fue. El que se queda a cargo como showrunner fue Steven S. Knight, que según yo estuvo a cargo de la primera y la segunda. Y en la tercera deja como showrunners a David Fury, y no me acuerdo quién es el otro escritor, pero estaban como pareja, como dupla. No, creo que Steven solo fue la primera, ¿no? Sí, Steven fue. Porque la segunda salió al mismo tiempo que Pacific Rim Evangelion, y Steven dirigió Pacific Rim Evangelion. Así es. Que aparte la segunda sí es, sí da un bajón medio feo. Mira, los escritores... Pero tiene referencias visuales a Evangelion, y en mi mundo eso la hace buena. Ah, o sea, es terrible que hayan matado a Mako Mori, pero Eva Series, qué hermoso. Los escritores que van a estar, que van de Daredevil a Echo, son Dara Resnick y Ken Christensen. Ellos hicieron... estuvieron en la tercera temporada. Sí, no eran showrunners, eran nada más de staff, pero eran escritores, ¿sí? Entonces, pues ya veremos cómo le va. Y pues también ya veremos también el especial de Halloween, que por lo menos es en el elenco se ve propositivo. O sea, a lo mejor Laura Donnelly apenas esté en ascenso, al menos apenas la estoy ubicando yo. Pero Gael García, sobre todo en el Gabacho, le tienen un cariño muy particular como actor independiente y de estos actores de galardonados y bla, bla, bla, que a lo mejor no son súper estrellas o no son súper taquilleros, pero en cuanto a la crítica y el respeto que le tienen, pues sí se lo tienen. Entonces, es una apuesta interesante por parte de Marvel Studios. Ya veremos hacia dónde va este chisme. Chan, chan, chan. Dice Isabel Secundinos que la serie de Man-Thing que se tenga que ver en ácido, o que no me den nada. Me gusta. ¿Va a haber serie de Man-Thing? No, pero él quiere una serie de Man-Thing que se tenga que ver en ácido, y si no, nada, ¿no? Lo entiendo. Luis Joel Foto Miranda dice que la serie de Echo va a estar bien de hueva, guarden este comentario. No lo sé, porque, digo, en teoría seguiría Vision Quest, y Vision Quest les puede parecer muy de hueva a todos, pero yo como amo ese cómic, no pasa nada, pero lo amo. Y claro que entiendo el problema, porque lo bonito del cómic es la ilustración de David Mack. Lo hace funcionar muy bien. ¿Cómo haces eso en tele de Disney? Pues no puedes. O sea, en Netflix te lo creía. ¿Sí? Pues no han hecho la gran cosa. Por ejemplo, la experimentación que vimos con WandaVision es interesante. Pero está años luz de, por ejemplo, el flashback de Bullseye en Daredevil. Que... ¿Años luz? Sí, años luz. Entonces, tranquilo. Pero no sé. Eche, Jorge, sí, eso fue lo que dije. Félix Farsar dice que es un nombre que debe ser Spider Games. Mi corazón creció 3 tallas. Arturo Guti dice que si Jorge es como Moisés, si es así, este 2022 pinta muy, muy bien. En Zabhara, entonces Shredder y Pájaro Malo no interpretarán a Wolverine. Dios, no, ¿por qué? Y me pregunta Felipe, o sea, si ya me compré Marvel básico de Morbius, compita ya, la confirma, por favor. No, compadre, no tengo interés en comprar a Morbius. O sea, deja tú si escribe Vita Yala o no. O sea, comprar un cómic de Morbius es como... Lo habría comprado, pero no con Vita Yala. Dice Joel Soto que sí, Dios te dictó los diálogos del príncipe del rap, Jorge. Me iluminó brevemente, supongo, para que recordara lo suficiente del meme como para recitárselos a ustedes. La verdad es que sí estuvo muy, muy ad hoc. Pero bueno, ok, y traigo este tema de las imágenes de Batichica. Exacto. Que salieron. Y de hecho, hace rato estaba pensando que debimos de haberlo dicho cuando métele más Batman, porque este es un gran ejemplo de cuando dudas de algo, métele más Batman. Y que no se limita los cómics. Porque la promoción de Batichica tiene más Batman que Batichica. Oh, sí. Y eso está triste, porque digo, yo puedo ser la persona más facha de la covacha, pero después de ver lo emocionada que está la actriz por ser Batgirl, hasta yo quiero ver la película, a pesar de que es muy probable que esté en el maldito el timeline de Birds of Prey. Pero si no lo está, no puede estar en el Birds of Prey, porque Birds of Prey está en el Snyderverse y el Snyderverse se acaba de morir, ¿no? Y si mi precio es cabil, yo lo pago para que Birds of Prey deje de existir, chido. Ok, ¿qué vamos a pelear o qué pedo? yo no sé. Me gusta un chingo Birds of Prey. Bueno, excepto por lo de Cassandra Cain, eso no tuvo sentido. Me gusta un chingo Birds of Prey. Nada más por Cassandra Cain no podemos aceptarla, pero luego sigue avanzando y es súper parcialista, pero bueno. Yo he estado peleando tanto eso últimamente porque la segunda vista que tuve de Harley Quinn me gustó mucho. Digo, mi problema igual también es el nombre de la película, es película de Harley Quinn. Sí. Con sí, las aves de presa, pero a mí sí me gusta, es bastante divertida. Pero no sabemos todavía qué pedo con Batichica, o sea, porque en efecto va a estar el Michael Keaton como Batman, pero el papá de Leslie Grace va a ser J.K. Simmons, que sí está dentro del Snyderverse, por llamarle de alguna manera. No sabemos qué va a pasar después de Flash, porque dicen que más que una película, esa cosa va a ser un pretexto para una consolidación de marca. Sí, una cosa, va a ser una cosa rara, y es como... Es que, bueno, el tema este de la muerte del Snyderverse es, no se puede interpretar así como súper literal, porque, bueno, yo lo siento más como una respuesta al hashtag Restore the Snyderverse, porque el Snyderverse en sí no ha muerto. O sea, Shazam en teoría está dentro del mismo, porque es que nunca fue el Snyderverse, eran las películas de DC y algunas las dirigía Zack Snyder, pero se supone que The Suicide Squad está dentro de esa continuidad, Birds of Prey, Shazam, todas las de Mujer Maravilla, Aquaman están dentro de esa continuidad. Sí, Aquaman le hace la referencia, ¿no? O sea, digamos, Shazam no hace una referencia directa, podrías decir que no, pero Aquaman referencia la trama de JL. Sí, básicamente ahorita ya hay una trilogía de películas de Harley Quinn que se ubican dentro del Snyderverse, pero es lo que digo, o sea, es que nunca hubo un Snyderverse, entonces creo que esto de no, ya no Snyderverse es más bien referente al hashtag, ya no va a haber proyectos con Zack Snyder, que también ya dejen al señor seguir con su vida, por favor, parece que le está yendo bastante bien en Netflix con proyectos que van mucho más con sus sensibilidades. No, de hecho eso es parte de la cuestión, compadre. No le está yendo bien en Netflix porque no funcionaron las películas y él mismo está alimentando todos los chismes porque quiere que lo sigan tomando en cuenta. Pero le hicieron dos películas de Army. O sea, sí, pero las filmaron juntas, entonces le fue mal a la primera y sacaron en chinga, sacaron la segunda para... Pero ¿cómo déjame. ¿Cómo las filmaron juntas y la... ¿Que el casting del que es el protagonista de Army of Thieves no fue de emergencia? Ay, sí, no sé para qué te digo, pero salieron. Él no iba a estar en Army of the Dead y lo metieron de emergencia porque el otro hizo algo sexual porque todos hacen eso últimamente. No sé, pero salieron como con dos meses de diferencia, un mes de diferencia. Bueno, de pero el detalle aquí es que el tema con Warner es ese, no es que vamos a destruir, ya no va a haber ninguna de esas películas, sino que vamos a rescatar lo que está pegando. Ignoren, por favor, la continuidad y vamos a seguir con lo que sí funciona. O sea, no van a dejar de lado, por ejemplo, a Margot Robbie, algo así. No. Ni a Gal Gadot. También. Exactamente. O sea, es más bien rescatar lo que ha funcionado y seguir para adelante y dejen de pedirnos la versión de Injustice, que no va a salir. Un poco lo que están diciendo en realidad es que lo que va a hacer el Flash es borrar la idea del DCEU, que es como la respuesta de Warner al universo Marvel, al universo cinematográfico de Marvel, que era tratar de tener una especie de universo coherente. Entonces la idea es que Flash te va a decir todo lo que viste fue otra tierra, pero hay muchas otras tierras, y por eso puedes tener una película donde Batman es Michael Keaton, pero su James Gordon es J.K. Simmons, ¿sabes? Entonces un poquito más bien a lo que están renunciando es a la idea de continuidad, que yo creo que un poco lo va a terminar haciendo Batman, de Batman. Y van a seguir haciendo películas que pueden o no estar relacionadas, que pueden o no ir apareciendo en conjunto, pero ya no va a ser esta idea del DCU, que era lo que estaba construyendo Zack Snyder, que era tratar de hacer un universo super hilado, ¿no? Porque ya... Y eso sí lo necesita, la verdad, Warner, o sea, mejor. Creo que si no pueden hacer lo mismo que hace Marvel, exacto, no lo intenten. Ya les ha funcionado, digo, Joker no es una gran película de cómics, pero le funcionó no estando relacionada a nada más, y Batman probablemente funcionaría no estando relacionada a nada más, si el maldito diseño del acertijo no fuera tan feo, o sea, teniendo el Marilyn Manson de 2004, pues se fueron por algo aún peor. Incluso ellos mismos lo renunciaron un poco después del Snyder Cut, porque si bien es cierto que Aquaman hace referencia a Justice League, hace referencia a Justice League del Whedon Cut, no del Snyder Cut, aunque pareciese ser lo mismo. Pero en continuidad estaba el de Justice League. Incluso está en la personalidad del mismo Arthur, es la personalidad mucho más cercana después de la del Whedon Cut. Pero eso es el rollo de haber sacado el Snyder Cut y tal, es decir, pues mira, hay muchas visiones de los mismos personajes y la idea es seguir sacando películas, sacarte dinero para que veas todas las posibilidades que tienes, más que tratar de armar una especie de universo coherente. Ahora, acerca de lo de Snyder, le comentaba a Vale el viernes pasado, después del show, que si alguno de ustedes ha visto, no es importante que lo vean, pero es divertido decirlo así, la última película de Jay and Silent Bob, que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero es la última película de Kevin Smith, y hay una parte donde hacen una burla de él mismo, ¿no? Donde alguien menciona que, oye, pero sus películas nadie las ve, son un fracaso, ¿cómo es que alguien le deja volver a hacer una película en su vida? Dice, pues porque en Hollywood fracasas para arriba, carnal, ¿no? O sea, si te hace una película y no le va bien, para los del estudio, pues mira, al menos hizo una película, déjalo hacer otra. Y ese es un poquito el caso de un montón de cineastas, incluido Zack Snyder, en el cual, fuera de qué te gusta, 300 y Watchmen, en realidad sus películas no fueron muy buenas. Watchmen no. Realmente es 300. Ajá. Dawn of the Dead, 300. Dawn of the Dead. Man of Steel sí pegó, o sea, Man of Steel sí regresó, sí dio ganancias. Batman contra Superman no dio las ganancias que querían, y aparte, como no hace películas ni medianamente baratas, el hecho de que una persona que hizo Garjul y tuvo la taquilla de Garjul, por no mencionar Sucker Punch, pero quedémonos con Garjul. Cualquier inversionista sano, sensato, diría, este güey no lo va a dar peso. Pero Hollywood no funciona así. Hollywood es, mira, ya hizo una película, pues dale lana para hacer otra, igual que perdemos, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros estamos asegurados, si la película fracasa, nosotros vamos a tener dinero, que él siga haciendo lo que se le dé la gana. Entonces, fracasas para arriba, cara. Mira, en términos futboleros, yo te diría, esa es la razón por la que Sergio Bueno sigue siendo director técnico de vez en cuando en el fútbol mexicano. Pero bueno, espero que alguien por acá la haya entendido. Decía Félix Farsar, al próximo que llegue Snyder, aunque sea por accidente, le voy a cambiar la recompensa. Ahí ya lo dije, creo, pero bueno. Y Luchamex activó una alerta Snyder. Gracias, compadre, porque hemos estado hablando mal de Zack Snyder de gratis. Quisimos hablar de Zack Snyder, que ahora es muy triste porque... Como bien dice Isaac, pues hay otras películas que funcionan mejor con la sensibilidad de Zack. Literalmente, si alguien quisiera adaptar un anime ahora, el gore y la estética de anime le va muy bien porque es un director muy visual, ¿no? Entonces, si alguien le escribe una película de anime, o si es Dragon Ball, que no necesita escribirse mucho, ahí está. O sea, los putazos de Superman, Dragon Ball, algo así. O sea, creo que Zack está viendo en el lugar equivocado. Quiero como ir a sentarme con él y decirle, mira, Zack, estás mirando la ventana incorrecta. Japón es el futuro. Consigue que alguien financie un anime, una adaptación a live action de anime, lo que sea. Vas a tener un montón de cabrones que te defienden un montón también. ¿Sabes qué? Considerando el éxito, el nulo éxito que Netflix ha tenido haciendo live actions de animes, y que lo Zack Snyder y el poco éxito que tuvieron las películas de Zack Snyder en Netflix, te dicen que nadie en Netflix tiene tu visión, mi querido Jorge. O sea, no, es que ahí está la respuesta, literalmente ahí está la respuesta. O sea, básicamente el anime es súper oscuro, los que han intentado como Death Note, lo pudo haber hecho Zack Snyder, súper oscuro, bla, bla, bla, bla, bla. Tiene elementos filosóficos que entendería mal, pero nadie entendería que entendió mal. Va, no hay pleito, el verdadero punto es Attack on Titan. Ahí está, Zack, está hecho para ti, Zack. Gente gigante comiéndose gente. Va, Zack, o sea, son zombies, literalmente son zombies. O sea, es que Zack está hecho para ti, Zack. Deja a DC en paz y vete con eso, Zack. Por favor, Zack. El mundo va a ser un mejor lugar si lo intentas. Milton Muñoz dice que la primera que hizo Zack Snyder de zombies es muy buena. De hecho, mi querido Francisco, algo estaba mencionando. Francisco, puedes conectar y desconectar tu micrófono. Y por acá nos preguntaba Hugo Guavayala, compadre, ¿cómo estás? ¿Que cuál de los dos es Vale? Yo soy Vale, compadre, ¿cómo estás? Félix, sí conozco a Sergio Bueno, por desgracia, y a Bucetich también. Mira, pero sí, tienes razón. Y a ver si así. ¿Ya quedó o no quedó? Ya está. Y dice que Goku te está mirando, Jorge, y al menos casi me acerco a Almeida, dice Luchamex. Mira, Almeida, luego hablamos de fútbol para que tampoco va a serlo tan feo, pero sí, más o menos va por ahí la idea. Financié a Snyder y su visión en China, dice Luchamex, y se dice continuo, si me hacen live action de Evangelion con Zack Snyder, ya sé a quién culpar. No, yo no dije Evangelion, Zack no está listo para Evangelion, pero pensemos en la parte visceral de Attack on Titan, o sea, la historia de Levi, que seguro es lo que más le llamaría la atención porque conocemos a Zack, diría, no, es que así, mira, sus amigos mueren, o sea, no hay nada demasiado profundo ahí, ya está escrito, Zack solo tiene que hacer las visuales, y es bueno para hacer las visuales, aunque ahora entiendo perfectamente que a alguien se le ocurrió hacer una película de Attack on Titan con presupuesto japonés, y entonces no es la cosa más en la cara para que hagan un live action otra vez, pero sé que hay un anime medio oscuro que está esperando a Zack del otro lado del mundo, mira, lejos de Ninja DC. Scroll. Quizá, sí, mira, probablemente, no sé. Más bien a Zack Snyder lo deben de tener como director de segunda unidad dirigiendo las escenas de acción y punto. Él no es o, un director no, de o, cine. O como director de fotografía. De esa te la compro bastante bien. Dice Joel que sus primeros 4 películas creo que están bastante bien logradas. Después de Watchmen se extravió cabrón, pero eso no quita sus aciertos. Estoy de acuerdo, Luis Joel Soto Miranda. Yo incluso le doy Soccer Punch, pero Man of Steel nunca. Yo diría que Solo voy a decir que Zack Snyder tiene el logro de haber hecho una película llena de mujeres, en poca ropa, traje de colegialas, espadas, robots gigantes y aburrirme. A mí me ¿cómo logras eso? O sea, tienes elementos que ya por sí solos alegran mi corazón, ¿sabes? O sea, cada uno de esos así por sí solos y por separado es como de Dios mío. Cada uno de esos amerita una suscripción a una revista. Bueno, ameritaba cuando había suscripciones a revistas. Y ha tenido mi dinero, todo ese cabrón de cosas ha tenido mi dinero por mucho tiempo. ¿Cómo logras que eso me aburra? Hay dragones en esa película. Hay dragones, hay fantasía. No hay manera de que ese cóctel, ¿cómo diablos me aburrió? Solo Zack Snyder puede hacer eso y ese es su gran talento. Y de nuevo. Sí, es aburrida. Y lo hizo en Watchmen también. No, y aparte, todas las partes que están entre las partes de acción ocurren en un burdel temático victoriano que también suena como algo que no. Y de nuevo, mujeres en liguero, mujeres atractivísimas en liguero, ¿cómo me aburrí? O sea, sí. cada secuencia era de ya que acabe esta madre, ¿Cómo? O sea, ¿en qué manera, en qué mundo una mujer en liguero bailando me hace decir, ya que se acabe esta chingada? ¿Cómo? Ah, no. Solo Zack Snyder puede hacer. Jorge, te lo pido neta, ¿sí? Con el corazón en la mano, por favor. Ajá. Saca este clip. Por favor. Ok. Joel Soto dice, Man of Steel es buena. Ya, ya, a partir de ahí ya voy a dejar de leer tu comentario, compadre. No te creas, dice. Yo lo leo. Excepto por el final, que sí me conflictó mucho, pero la pelea de Zod y Superman en Metrópolis es hermosa. Es una pelea para Goku y Vegeta. Es una pelea que funciona con Goku y Vegeta, con Cell. La saga de los androides y Trunks, Zack, la saga de los androides y Trunks, por favor, Zack, eso es lo que tú quieres. No funciona para Subs porque no hay escalación, como bien lo dijeron en Batman Begins, y tenemos al papá Kent, que es el peor personaje de Man of Steel. Tengo que estar en desacuerdo contigo aquí, Luis Juárez Soto Miranda, pero entiendo que la pelea es muy buena, en verdad es una muy buena pelea, pero no funciona para una primera película de Superman. O sea, funciona para el final de la Liga de la Justicia Ilimitada. Yo estaba viendo una escena de Godzilla contra Mothra o algo por el estilo, pero no era una película de Superman. Que ambas y cosas. Y la primera, o sea, es que si es esto, o sea, no puedes tener esa pelea de Superman sin que hayas establecido a Superman. No puedo con ella, pero de nuevo, esa pelea, imagínensela con Goku y Vegeta o con los androides y Gohan, sería preciosa. Félix nos manda 3 mensajes, uno de ellos destacado. Dice, ¿por qué estás hablando de Mushoku Tensei Diablos y Reincarnation, amigo Jorge? No sé, si estaba recomendando que... No, esa no la hacen en Occidente ni a trancazos, Félix. Esa es un... No sale de Japón ni a golpes. No sé si Zack podría hacerla. Obviamente Bernardo, si nos está escuchando, está corriendo a decir no, que no toque Mushoku Tensei. No sé si Zack podría hacer esa. Yo le voy a Dragon Ball y Attack on Titan. Esas son como las que creo que están muy dentro de su línea. Los otros comentarios son... Además Attack on Titan ya es lo suficientemente facho como para que le quede bien, ¿eh? Precisamente, sí, y lo suficientemente famoso como para que le interese. Necesito que alguien me ponga en contacto con Zack Snyder. Dice, Félix, FBI en camino. Dije, o sea... Y esta vez no lo llamé yo, qué bien. Y dice que yo no debo hablar de fútbol porque le voy al Cruz Azul. Compadre, solamente te voy a decir, el Cruz Azul 9 veces campeón de la liga. ¿Qué te puedo decir? O Kimetsu no Yaiba, dice Félix Farsal, que también podría dirigirlo. No sé si lo lograría. Mira, ya llegó este golpe para decir que Moss no es una película de Superman y ya. Exacto, si Moss fuera una película de cualquier otro superhéroe, va. O sea, literalmente, si no fuera Superman. Si fuera una película de monstruos, va. De superhéroes, no, o sea, no. O sea, mira, si acaso Miracle Man, pero de superhéroes, Ajá, bueno, o sea, exacto, si fuera como de alguien súper poderoso que no es necesariamente heroico, no el beacon de lo heroico, sí, así va, es una película interesante, pero siendo de carnal, Superman, no, todavía, fíjate, pero incluso una escena similar, mucho mejor realizada y mucho más cerca de una película de superhéroes, Vinever Chronicle, tiene mucho más de superheroico, a pesar de que tiene muchos elementos muy similares y está mucho mejor lograda. Porque entiende cómo funciona la dinámica de un superhéroe y un supervillano. Zack Snyder no entiende, porque los dos están en la misma, los dos están destruyendo la publicidad, valiéndoles más de lo demás. No, ya que estamos así dándole con todo al señor Snyder, creo que el tema es que, aunque se menciona mucho que él es un director muy visual, es un director que no le importa lo visual, en el sentido de que no le importa correlacionar los aspectos visuales con el guión. Yo siempre lo menciono respecto a Batman contra Superman, donde todo el arco es acerca de cómo Batman se está haciendo poco a poco más violento hasta llegar al punto de que va a matar a Superman, pero toda la película se la pasa matando a personas. Pero Zack Snyder ha dicho en entrevistas que Batman no mata a nadie, que debemos interpretar que no mata a nadie porque nunca lo vemos, no sé, decapitar a alguien así. O sea, él... Muy seguramente si tú hablas con él te va a decir que en Man of Steel no muere nadie durante la pelea de Metrópolis porque tú no ves que le caigan así, nadie que explote así, le caiga una piedra. O sea, él no relaciona eso de esa manera. Lo mismo le pasa en Watchmen. Él, no entiende que el hacer a los personajes cool elimina el propósito de Watchmen. Y por eso cuando todos se preguntan el Snyder Cut por qué la niña le pregunta a la Mujer Maravilla, ay, quiero ser como tú después de que masacró a un grupo, es porque no lo hizo. O sea, no hay una relación entre el guión y lo visual. Lo visual está ahí para verse cool y el guión es la historia. No los tienes que empatar en sus películas. Es muy extraño. La disonancia cognitiva de Snyder es brutal porque para él es que a partir de la visión ayn randiana que tiene de la vida, para él no mata gente porque el grueso del pópulo no es gente. Ese es el grave problema con Zack Snyder. Me gusta la razón. Digo, de repente esto sí es una alerta Snyder extendida, entonces... Pues, sí, pasa, ¿no? Digo, Félix lo mencionó, había muchas personas de calidad aquí y pues no se puede tener tanta calidad sin hablar de los problemas de Zack Snyder, que creo que todos reconocemos, entonces, pues sí. Decía Guaco que lo invocamos porque él dice que Man of Steel no es una película Superman y ya. Félix decía que totalmente de acuerdo con él, dice hasta Goku, dice Waco, el peor padre del universo sabe que te llevas la pelea a un lugar donde no haya daño colateral, o al menos lo intenta. Exacto, por eso ya está muy hablado. Bueno, Iron, ya, el Gigante Hierro no solo es una mejor película de Superman que Man of Steel, es la mejor película de Superman que existe, y es la mejor película, bueno, está en el top de, a lo mejor a ver a quién ponga una arriba de, en cuanto a superhéroes que existen. Entonces, pues sí, también ahí competir contra eso está cañón, nada más Spider-Man 2 tal vez, pero pues sí, es cierto, pero también es porque es una vara muy alta, ¿no? Dice Félix Fasar con mensaje destacado, así es amigo Waku, concuerdo totalmente, aunque el peor padre del universo está entre Omni-Man y Luisito Rey, aún esperando votación Covacha. Te podría decir quién es este peor padre, pero luego se enojarían algunos de mis amigos covachos. No, no es cierto. Pero por ahí hay un cuate que prefiere no ir a las fiestas de cumpleaños de sus hijos para estar en los covacheando. Saludos al buen Spider-Games. Natalia López dice que se rió por lo de la gente, no somos gente. Yo estoy haciendo un testimonio como vale. Y se dice con hilo. Bueno, es que Frank Miller también dice que Batman no mató a nadie en The Dark Knight Returns. Pero bien que bien a un mutante, a un espectacular de alta tensión. Y de hecho, hablando de Frank Miller, por acá el buen Joel Soto nos decía que el cómic perfecto para Snyder sería Holy Terror. Porque, y sería súper incómodo, o sea, sí, para sí, todos. Sí, como lo fue ese cómic. O sea, si Zack Snyder acepta no me deterre mucho varo, seguro sí se la paga alguien. Y Mario Rodríguez pondría que Into the Spider-Verse es mejor que The Iron Giant como película de superhéroes. Y pues bueno, regresando un poquito al tema que... Además, lo peor es que, exacto, no hemos terminado la nota de Máscara, ¿sabes cómo? Nunca llegamos a la imagen. No, nomás se veía Bad Girl y no veíamos las imágenes. Bueno, así rapidote, es una tacita, entonces no es mucho cotorreo. Las imágenes que, por cierto, las publicó Glasgow. Sí, son porque las tacitas covachas. Las tacitas covachas. Vimos por ahí también lo que parece ser un espectacular, una ilustración de Batman, que es el Batman de Michael Keaton con su traje tal cual. Algunos pósters donde se alcanza a ver un Hugo Strange, o así parece ser. El señor Burns. O un señor Burns, porque está diciendo excelente, tienes razón. Una imagen, la verdad, muy poco agradecida de Leslie Grey, se pasaron de lanzas, porque obviamente esto es detrás de cámaras. Y en ese mural que se ve así todo desgastado, trae lo que podría considerarse un spoiler, porque además de Batman, y ya por aquí Milton ya nos había dicho, se ve que hay lo que parece ser Robin. Bueno, no parece ser, es un Robin, nada más que no se alcanza a ver cara, ni mucho menos, pero podemos, lo que sí se alcanza a ver es que es blanquito, entonces no sería Marlon Wayans, ¿quién iba a ser el que iba a ser el Robin de Tim Burton? Debe ser uno de los Wayans. Y pues bueno, esas son las imágenes de Batgirl que estoy mandando. ¿Qué Batgirl va a ser? Es Barbara Gordon. Okay. Leslie Grace va a traer ya el pelo rojizo. y va a ser hija de J.K. Simmons como el comisionado. Whitewashower al Wyans, dice Escahuaco, en efecto. Ya falta saber quién ganó esa Trinity. Gracias por recordarme, compadre, porque a mí se me podría olvidar. Ponle las imágenes de cómo hicieron la película de Spider-Man, es más memorable, el mejor plan de Watts, que hubiera gritado en todo el cine más que en la segunda escena post-créditos. Ah, Luchamex se refiere a esos, sí serían unos artes conceptuales en los que aparentemente América Chávez iba a ser quien iba a crear los portales para que llegaran Tobey Maguire y Andrew Garfield. Dios sí me quiere, Dios sí me quiere. Y como la película, es que esa película va a salir después de Doctor Strange 2, pero pues por pandemias y esas cosas, Doctor Strange se estrena hasta mayo, y acá tuvimos que tener a Ganke, Ned Leeds, haciendo los portales. Entonces, como ya vimos, en efecto, esa película la escribió Jorge de alguna manera. No sabemos cómo, pero Jorge escribió Spider-Man No Way Home. Está cañón, sí, no puedo creerlo, o sea, cada noticia, o sea, ya salió la película, no creeré que ninguna noticia me podría hacer más feliz, pero resulta que sí me hace feliz a un mes de haber salido. Dios. Sí, la película perfecta de Jorge. ¿Qué hubiera pasado, Jorge, si la película te hubiera tocado ver a América Chávez trayendo a Andrew Garfield? ¿Qué hubiera sentido? Horno, o sea, habría sido demasiada ironía, o sea, cabeza al horno en Navidad, no había de otra, o sea, habría sido Dios jugándome una broma muy cruel. Pero es que Jorge solo tiene dos estatus, cabeza en el horno o completa y absoluta felicidad. Exacto, no hay punto intermedio para mí. Y solo quiero decir que su completa y absoluta felicidad lo mata. Yo no entiendo cómo Jorge sigue aquí, pero mira, esa es su dicotomía. Esto no me pueden ver porque en realidad ya solo es mi voz transmitiéndose informáticamente. Se nos dice que en Twitter hubo algunas imágenes de las revistas de Batichica donde salieron unas referencias a Black Canary, que en efecto dicen que la canario negro de Aves de Presa va a salir en esta película, que, o sea, por lo tanto. Ay, no. Es que le están dando. O sea, es que, de hecho, necesito que entendamos esto. Sí me gustó esa Black Canary, pero no quiero ningún universo donde esa Cassandra Cain exista. Porque esa Cassandra Cain no tenía motivo de existir. Pudo haber sido Stephanie Brown y tendría 30 veces más sentido que a que fuera Cassandra Cain. Solamente en el color el color de la piel, porque ni el pelo, compadre. ¿Qué? Creo que la ventaja aquí es que. Es tan poco Cassandra Cain que pueden rescatar todavía al personaje sin mucho problema. Pueden presentar a Lady Shiva y Cassandra Cain más adelante y nada más no decir nada respecto al personaje este Aves de Presa, y yo creo que nadie diría nada. Es parte de la ventaja de este esquema de lo que pega, lo que funciona, le seguimos, lo que no funciona, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho esta Black Canary. Yo sí estaba conflictuado porque sí me gusta Diana Lance, pero me gustó mucho el papel que hizo ella. Entonces sí, me alegra que continúe. Pero sí, yo creo que Cassandra Cain todavía es rescatable como personaje. O sea, creando otro. Exactamente, o sea, el concepto, no el personaje que crearon, porque el personaje que crearon exactamente no es Cassandra Cain, no tenía sentido quemar un cartucho en ese personaje. Efectivamente, ese es el gran problema de Birds of Prey, o sea, quemaron a Cassandra Cain, quemaron a Sass, quemaron a nada más a Cassandra, la verdad. Black Mask, porque, o sea... Black Mask está bien chingón, el de Birds of Prey. Sí, pero lo matas con saña, o sea, lo pudiste dejar vivo porque la neta te da para más pinche igual McGregor, y lo matas con saña a lo pendejo. Es que seguramente él no pensaba firmarte tres para dar el alma, como ahorita todos los pobres actores de películas de superhéroe que entregan así su voz, su apariencia, que si se mueren los pueden resucitar con robots. Solo quiero decir que la frase de es quemar un cartucho muy importante para nada, básicamente es el lema de Warner Brothers. Sí, pero Birds of Prey es el ejemplo, es el epítome de eso. Literalmente, en ningún otro lado queman cartuchos tan a la mala. No sé si ejecutar a Jimmy Olsen en el Medio Oriente. Exacto, o sea... Sí, en ningún lado. Hay como Mercy. Cinco películas previas, güey, o sea, de Dark Knight Rises, pa' acá, güey, es como de, güey. Sí, sí. Lo que le hicieron a Thalía no tiene, Natalia, no sí. tiene, ma, no oye, tiene. BBS se acerca un montón con Jimmy Olsen y Mercy, ok, va, va, va, pero uno creería que habían aprendido de esa cosa fea. Dark Knight Rises, güey, o sea, Thalía. Nightwing. Pero ya estaba, o sea, cerrando el universo, o sea, ya no iba a ningún lado. Por eso como, estás quemando cartuchos en nada. Estás quemando cartuchos en nada. O sea, era una estás, historia autoconclusiva. Estás quemando no, cartuchos no, en no, nada. No, no, porque se está cerrando la historia. Aquí estás abriendo y te chingas a Cassandra, te chingas a Sasha, te chingas a un gran lazo. Igual que con Thalía, igual que con Nightwing. Pero ya está desde cerrando. Entonces, ¿no? Para acá, o sea, está cerrando de verdad. Historia, mismo. Bueno, yo quiero cerrar este tema con este comentario del buen Milton Muñoz, que estoy muy de acuerdo con él. Dice que mandemos una carta a Warner Brothers con todo lo que no nos gusta de sus películas para que lo cambien en la de Flash. Así debe ser. Yo creo que lo triste es que van a cambiar la mitad de las cosas que sí están buenas, como el pobre Cavill. No sé que están buenas, ahí sí sé que el pone está intended, pero bueno. Porque parte es Henry Cavill y es Warner, que suele tener Solamente puedo pensar en otra empresa que entiende equivocadamente, o sea, tiene las respuestas, o sea, como que tiene no las respuestas. Tiene toda la información y la interpreta de la manera equivocada usualmente. Eso, o sea, toma las decisiones incorrectas después de tener ya el... De hecho, ni siquiera es que las interprete equivocadamente, es que las ignora. Esa es la parte todavía más preocupante. O sea, para ellos los cómics nada más son creadores de IPs que pueden vender en muñequitos, pero el contenido lo ignoran, les vale madre. Y esa es una parte preocupante. Ahí, por ejemplo, voy a tomarme este tiempo, ya que estamos en este asunto, salió también esta entrevista con Ben Affleck, donde el hombre básicamente dijo que, y no solo porque todo el mundo se enfoque en Justice League, pero no solo Justice League, sino desde Batman v Superman a Justice League, él dice que fue su peor experiencia haciendo cine en muchísimo tiempo, tanto por su vida personal, que justo en ese momento estaba pasando por un montón de adicciones, estaba pasando por un divorcio, fue como todo un proceso complicado y todavía hacer todo esto lo puso como que le puso muy de malas, pero hasta ahorita yo espero, porque Henry Cavill, dentro de todo lo que cabe, no ha hecho declaración alguna, pues así ya Ben Affleck dijo que ya no regresa para Batman fuera de Flash, ya se queda ahí, no, ya no le interesa porque ser Batman para él significa como todo este badaje de una de las peores etapas de su vida. Pero Henry Cavill, por el contrario, él dice que él está esperando que le llame Warner. Entonces, yo lo que espero es que le llame cuando consiga un guión y un director de adeveras que nos den un buen Superman. Porque creo que Henry Cavill, igual que Jorge lo ha dejado claro, Henry Cavill tiene todo para ser un gran Superman. De hecho, y lo hemos dicho muchas veces, si algo nos dio el Whedon Cut, fue un buen Superman y era que Henry Cavill. Entonces, esperemos que tenga por allá, porque, pues bueno, estamos en estos procesos de cambio, ¿no? Porque además, bueno, también menciona Affleck que lo que más ha disfrutado de hacer a Batman ha sido esta nueva película de Flash, que casi no se nota que le están pagando para decir eso, pero pues esa es la onda. Entonces esperemos que podamos tener más Henry Cavill, porque de nuevo creo que lo merece, y si Affleck decide no regresar, porque ya también ya no tiene la edad para aventarse esos brincos, pues que le vaya bien, y la neta es que creo que pudo haber dado también un gran Batman, pero pues es lo que había, ¿no? No, es que creo que nadie va a cuestionar que esas películas tenían un elenco muy, muy, muy, muy chingón, que la mayoría no llegó a nada, pero en cuanto a la elección de actores, está muy bien, fue triste. Sí, pero este tema de cómo tergiversar el rollo sobre que la peor etapa de su vida y cómo lo cambiaron a es que fue un infierno trabajar con Joss Whedon, fue como güey. O sea, a lo mejor sí lo fue, pero al menos no fue lo que dijo, o sea, hasta ahorita no fue el tema, ¿no? Tengo porque estaba buscando imágenes y sí encontré unas, incluso así de Ben Affleck golpeando a Joss Whedon. Y es como, güey, este mame se fue cañón hasta por ahí en Gaby Mesa, así lo tuiteó, así, ¡oh, Dios! ¿Sí? Grabar con Joss Whedon, ¡qué pedo con y no. Y además está lleno de información falsa, o sea, todo el mundo da por sentado un montón de cosas que no están dadas, que no están en la realidad. Incluso por ahí en Tomatazos y en otros sitios están diciendo que gracias a esto corrieron a Whedon de Nevers. No es cierto, entre un montón más de cosas. Pero lo que sí dice es que los reshoots fueron muy complicados para él, pero por todo esto, y pues bueno, de nuevo, toda la mano que estaba metiendo el estudio, y eso es algo que menciona, pero no menciona solo los reshoots, sino menciona todo Justice League. O sea, para él fue un periodo complicado porque estaba en medio de todo eso y Justice League demandaba demasiado de su tiempo y de su atención cuando él no tenía la energía para darlo en eso. Y de hecho recordemos incluso la entrevista, que creo que ni siquiera es de Justice League, sino la de Batman v Superman, en la que el famoso meme de Hello Darkness, My Old Friend, es por eso, porque el güey estaba agotado de todo. Ah, pobrecillo, y uno burlándose de él. Lo bueno es que podrá secarse las lágrimas con billetes de $100. Pero ya no en compañía de Ana de Armas. Digo, si yo fuera Ben Affleck, mi peor momento, bueno, no, es que también me gusta mucho Jennifer Garner como un niño que creció en los 2000, o sea, yo no podría con esas pérdidas, o sea, no podría. Te aseguro que se está consolando muy bien con la ropa interior de Jennifer López, digo, ¿qué? Yo no puedo, bueno, es que no, ese sí es un downgrade muy cañón para mí, nunca amé a Jennifer López. ¿Es porque es negra? No es negra, es latina. Ah, no, no, también es latina, ¿no? Vamos, para que se vean que no estoy haciendo comentarios racistas. La Covacha no se hace responsable por los comentarios de los participantes a sus mesas redondas. Especialmente no se hacen responsables de mis comentarios. Porque... Pero demuestra que Jorge no es racista, es colorista. O sea, la raza no es el problema, es el tono de piel. No, es la ubicación geográfica, o sea, el problema es que es latina. Sí, no, o sea, porque no, Jennifer López es de Nueva York, ella nació en Nueva York. Pero es Jennifer López. Jorge lo que le molesta es el tono de piel. No tanto la raza. Es New Jennifer in the Block. Por algo Jorge es el miembro más facha de la Covacha, por si quedaba dudas. Pero es muy, muy triste perder a Anita de Armas, ciertamente. Oye, la verdad es que sí. Aunque también la diferencia de edad, bueno, no voy a criticar porque Ana de Armas no está tan joven como parece. Es joven. De eso no vamos a hablar en este programa. Tiene 33, 34 años. Vamos a hablar en este programa. Dice Natalia López que es Brownie. Se refiere a Jennifer. Y mejor lo borro, no vaya a ser. Ya es un poco tarde, Nat, perdón. Y yo leyéndole en voz alta. Así es como Natalia entra a los traiciones como Vale de la Covacha. Bienvenida a la Covacha, esta iniciación. Es que, Guaco, de acuerdo con Jorge, con lo de no poder superar esas pérdidas. Gracias, Guaco, me hace sentir un poco menos terrible. Y sí. Pero bueno, Félix Farsales dice que va llegando, no sé a dónde. Ah, FBI llegando, ok, ya. Y solo quiere tener un amigo que me defienda, así como Don Francisco defiende a Joss Whedon. Pues es difícil defender a Joss Whedon, pero hay que darles. Tienes que hacer Buffy, o sea, después de haber hecho Buffy, mira, lo que quieras. No, tienes que hacer a un gran Superman con Cavill, o sea, yo insisto en eso. Ya vieron que no estamos de acuerdo en muchas cosas, Francisco y yo, pero en eso sí. Y con los retazos que le dieron, carnal, o sea, haber reestructurado toda la porquería que hizo Snyder para darnos un Superman, honestamente, es un genio que es un fascista, como peor que yo, porque yo no llegaría a eso de pedirle a una embarazada que trabajara o que abortara, jamás en mi vida, o sea, pero de que hizo una maldita genialidad con la JL, hizo una maldita genialidad con la JL, su Deathstroke está más bonito, todo está más bonito, y sí, no, nunca me arrepentiré de decir que su Deathstroke está más bonito, porque correcto. Tampoco sí, lo que sí. Atrapados a los lados. Y eso es cierto, yo no defiendo a Joss Whedon de las declaraciones de Carisma Carpenter, porque eso sí es lamentable, muy triste, y tiene que hacer reparaciones de eso, porque sí estuvo muy manchado. Es que sí se pasó de lanza. Es como que, y si lo vas a tener, güey, te están diciendo. Se mamó. Y luego decirle gorda en medio del set a una mujer embarazada no está chido. Sí, sí, eso no tiene, y no se lo perdonaría nunca. Jamás, pero de que hizo algo muy interesante con la JL, hizo algo muy interesante con la JL. Oigan, sí lo hizo. Programa no va a terminar jamás. A mí me ha sorprendido que para mí la Liga de la Justicia de Whedon es de las películas menos interesantes en los últimos 20 años por mucho. Pero tiene el Superman bien, o sea. Y nada más por eso es mejor película que las otras tres. Porque tiene a Superman bien, sonriendo. Es mejor, tal vez, pero prefiero Batman contra Superman, al menos una película más interesante. La Liga de la Justicia de Whedon es tan aburrida, la película es tan carente de todo. ¿No has visto la versión de 4 horas con un Superman fascista? Me parece bastante mejor la ¿de vida? O sea, fuera del respeto que tenga o no a las versiones originales de los personajes, como película, me parece bastante con toda la masacre, con las 10 horas de cámara lenta de Flash deteniendo un coche. Sí, sí, sí, sí. ¿Te pareció más entretenido eso, de veras? Sí, la de Josh Whedon me parece una nada de película, o sea, esas películas sin alma, así que... Tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo, fíjate, porque si algo tiene para mí es eso. O sea, estoy de acuerdo que no funciona, que es una es un pegote de un montón de cosas raras que no funcionan en conjunto, que tiene problemas de ritmo, sí, pero de nuevo es lo que le dieron, tenía que hacer retacería, pero me dio a Superman, y ese Superman es toda el alma que tiene que tener una Justice League. Yo solamente voy a decir que Joss Whedon se disculpó con nosotros desde el intro, él dijo que lo intentó. No, o sea, eso se le reconoce que las circunstancias estaban bien, o sea, creativamente hablando estaba súper cabrón lo que le estaban pidiendo. Lo que se le pidió a todo mundo el que estuvo involucrado en esa filmación estuvo súper cabrón. Waco también se pregunta, ¿cómo Batman contra Superman mejor? Creo que lo que dijo... No, bueno, es una mejor película, defiéndete, es una película más interesante. Que siempre he dicho, Batman contra Superman es interesante de la misma manera que un incendio en un basurero es interesante. O sea, no es bueno, prefieres que no ocurra, pero ciertamente te llama la atención. Lo que sí le voy a reconocer a Zack Snyder es que nos ha hecho hablar y hablar y hablar de él y de sus cosas. Llevamos una películas. Hora hablando de Snyder. O sea, ya hago. Eso es la comacha para ustedes. Acabamos hablando de Zack. Sí, Whedon una semana de Ultron y Fake Whedon solo esa escena me gusta. Yo no tengo problemas con la era de Ultron, pero entiendo lo de la semana. Justo cuando íbamos bien, Isaac dice justo eso. Alguien recuérdele el troll de Boromir, que parece ser Doomsday, por favor. O Abomination, pero sí, es raro. O sea, sí entiendo, por ejemplo, entiendo tu punto respecto a la Liga de la Justicia de Zack, que visualmente es interesante. Ok, sí, es más interesante visualmente. Pero digamos que la masterclass de cómo agarró los retazos Josh Whedon y la hizo de 1 hora y media y que tuviera sentido, y además le metió a Superman, me parece un gran punto de edición. O sea, el hecho de que en la versión de Zack Snyder va 2 veces a buscar a Aquaman y Josh Whedon lo pudo convertir en una y todo eso, es una clase interesante de cómo editas algo. En poco tiempo, o sea, sí. Es muy complicado. La Liga de Justicia de Snyder es un gran ejemplo de qué pasa también cuando le das completa libertad a alguien que presenta 2 veces a Aquaman y 2 veces a Flash. Sí. Se vuelve loco de poder. Lo que normalmente alguien diría, bueno, tengo las 2 escenas, ya vamos a editar, elijo una. No, todo. Que además precisamente por esas cosas, estoy seguro que aunque el güey dijo que él no usó nada de los reshoots, usó un montón de cosas del reshoot, estoy seguro. Por ese tipo de pendejadas, por andar presentando personajes 2 horas, por andar metiendo cosas que están totalmente fuera de tono del grosor de la película, se nota que metió un montón de cosas del reshoot, aunque el güey diga que no. Es que también pero sí es esta línea de todo lo que grabé lo voy a poner, digo, en cualquier producto audiovisual terminas descubriendo que quitas algo, o sea, aún en los cortos estudiantiles que son lo único que he podido hacer, hay ciertos momentitos que sabes que no lo voy a poder dejar, me gustaba, pero no lo voy a poder dejar, lo voy a subir a un TikTok aparte, o se va, o... Pero Isaac ha recortado segmentos de 20 minutos de plática en Ñoñonautas. Güey, Isaac lo entiende, pero lo entiendes perfectamente. O sea, ¿por qué dejó la subtrama de la pinche nave y Cyborg? O sea, ¿por qué dejó esa mamada? La secuencia de Flash es imperdonable, güey. No tiene sentido, cara. Es como, güey, la película... Digo, mira, la película de por sí es lenta y aburrida, güey. Esa escena la hace todavía peor. Perdón. O sea, güey, hay una película de Andy Warhol que es Tres días de un árbol, güey. Eso es lo que es más entretenida que el pinche Snyder. No sé, o sea, la de Flash... creo que Iván querría que alguien dijera que siempre es bueno más Flash. B, creo que al menos les costó un montón de varo y no la podían quitar, ¿no? Porque pues obviamente se gastaron cantidades inmensas de varo en esa escena. A algunos les gustó. Pero, ¿por qué dejó la escena de toda la subtrama de la nave? Quiere volar como tú. No mames. O sea, hay una buena película en el Snyder Cut, pero la tienes que editar para quitarle toda la subtrama de... Y otra cosa. Se llama Whedon Cut. Lamentablemente, la de Whedon no logró hacerlo por el poco tiempo que le dieron también. O sea, sí. Es más, lo que quiero decir es, si mezclas las dos, por ejemplo, si le regresas del Snyder Cut la toma final de que Flash hace el Flashpoint Paradox, si mezclas las dos y quitas a la familia rusa, que al final sé lo que quería hacer Whedon, y sí es lo que siempre le faltó a Zack Snyder, pero no lo pudo implementar perfectamente. Si mezclas las dos películas, le quitas todo lo de Injustice, porque no mames, quítenle todo lo de Injustice, y le regresas el modo en que introduce a Deathstroke con lo de debemos hacer una liga nosotros mismos, tienes una película decentona, sin duda. Un día lo voy a intentar, supongo. Yo nada más voy a decir que esto pasa en un programa que es en vivo. Si hiciéramos una versión del director de este programa de Noticias, probablemente hubiéramos quitado estos 20 minutos del especial de Zack Snyder, que aunque me está dando mucha risa. Esta hora, güey. Llevamos una hora, güey. Hubo un momento que todavía se medio justificaba, pero ya los últimos 20 minutos ya no. No hay manera. Dice Félix que cómo pasamos de las noticias a la covacharla especial de Snyder. No lo sé, compadre. Sucedió. ¿Y cuándo salió Batichica? No, ya hablamos de Batichica, afortunadamente eso sí lo pasamos. Creo. Natalia López, sí. Que le vendí. Pues nomás eran solo las imágenes, güey. Nada más eran esas imágenes y ya. Ok, bueno, va. Y se habló de Canario Negro, afortunadamente. También hubo otro tema. Dice Natalia López que a ella le vendieron que sea la versión buena. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Sí. La verdad es que ninguna de las dos, creo. Volviendo a Batgirl, pero Black Widow creo que es mejor. Volviendo a Batgirl, me emociona ver qué hacen. Arturo Guti, y aparte, Widow puso un perro, literal. Dijo, lo intenté, perros. Lo hizo bien. Sí, lo hizo. Lo único bueno de Batman contra Superman es que en una pared se ve quién vigilaba a los vigilantes, y eso es decir mucho. Ah, mira, es un gran punto, Félix, quizás estoy de acuerdo. En verdad, yo sí no pude terminar de ver ni la versión larga, o sea, es como, me acuerdo que era como el minuto 40 cuando dije, no lo voy a lograr. Dice Arturo, dice que no lo quite, que nada más le pongo en 3/4 y sácale la saturación, y es cine de autor. Y aparte lo voy a poner cámara lenta, compadre, o sea... Joel Soto, el Snyder Cut es tan bueno como las películas artísticas de Andy Warhol. Paquito 2022, por favor, pongan esto en Twitter. Quizá pase. Te editaría nada más la cita, pero podría ser. La de Snyder, no vi la otra, la verdad. Yo creo que si llevas todo este tiempo sin ver, no veas ni una. ¿Sabes qué? Hace poquito subieron a HBO Max la versión. O sea... Es la primera vez que vimos a Superman, y ahorita ya tenemos al Superman de Lois, pero era la primera vez que veíamos a Superman en live action chido en... ¿no? ¿Cuántos años desde Superman 2? Como 40 años. O sea, 80, es un suceso. ¿79 Superman 2? Dice... ¿Quién dice qué? Ah, no, yo decía que pusieron la versión extendida de Batman contra Superman ya en HBO Max. Y estaba así, la veo, y ¿por qué me voy a hacer esto? Y ya, mejor. Pero también pusieron la versión de cine ya de Justice League en HBO Max, en dado caso de que la quieran ver, porque ya la quitaron de Netflix, ya está en HBO Max. Y lo que te puedo decir, Natalia, es si eres fan de Superman, si a ti te importa Superman, échatela, es probable que encuentres algo bueno en ella. Si no, ignóralo. O sea, ya la tortura va a ser la misma, la neta. O sea, el grueso de la película sigue siendo de Zack Snyder, y eso, la neta, es que no lo rescata. Hay unos chismes de Doctor Strange en el multiverso de la locura que son spoilerosos. La verdad es que ha habido muchos chismes al respecto. La gran mayoría suenan que son rumores infundados, como que Hugh Jackman regresa, como Wolverine y pendejadas así. Sin embargo, esta semana surgieron algunos respecto a quiénes podrían ser los villanos. Y les pregunto aquí, en la sala, ¿les gustaría escuchar esos rumores o mejor no los guardamos? Porque me dolería mucho que fuera como lo de Matt Murdock en Spider-Man, y que resulta que sí fueron ciertos. Yo solo quiero escucharlos si la villana fuera Wanda, si no, no me interesaría escucharlos. Creo que te podría interesar la villana, pero es complicado. Chan, chan, chan. O que fuera América Chávez si fuéramos en un proyecto de vilificarla. Eso también me interesaría mucho. Híjole. No, se me hace que me lo voy a guardar. Porque es que sí están chidos, son importantes. Bueno, no particularmente chidos, pero por lo menos son interesantes. Pero no, capaz que sí son ciertos, pero ya veremos en próximas podemos semanas. Podemos ver la siguiente noticia mientras nuestro público vota. Eso también me parece buena idea. Porque de hecho la siguiente noticia es una noticia que va a poner muy alegre a Jorge. Me puso muy alegre, efectivamente. Sí, sí, ya lo viste. Lo que pasa es que ya por fin rompe el silencio nuestro querido Andrew Garfield, y digo nuestro querido porque la verdad es que si no se había ganado el corazón de ustedes en el 2014 con la muerte de Gwen Stacy, que la neta, qué pasados de lanza si no fue así, por lo menos se ganó el corazón de muchos en diciembre. Y ya puede hablar acerca de su participación en No Way Home. Happy that I get to talk about it. Me and Toby snuck into a theater together, like on opening night, and just watched with my baseball cap on and my mask. No one knew we were there. Three Spider-Men across universes are sharing a frame together, and your head, your little head, just explodes. The fact that I get to be one of those people wearing the suit next to my actual Spider-Man hero, Toby Maguire, and the brilliant, incredibly talented, funny, good, sweet, perfect Spider-Man of Tom Holland, and then I get to be the middle brother, and we were just there to kind of support and have a lot of fun, and it was so much goddamn fun. Would you do it again? Would you put the suit on if given the opportunity? I'm open, of course. I'm very, very open. It's always going to be a part of me, whether I'm playing in the character or not. I feel very connected to him, but it would have to be very, very special and fun. Habla tan bonito, me hace sentir tan mal conmigo como persona, o sea, siento que me fallé como persona. Es un gran Spider-Man porque habla tan bonito de los otros Spider-Man. Es que es británico. Yo sé que me he fallado como persona, pero sí, me alegró mucho, y es bonito ver que se metió a la sala. Desearía que hubiera estado en mi sala, donde yo grité como un puerquito en matadero cuando salió, y mi corazón estuvo a punto de explotar. Obviamente eso no era posible porque pues ni en el mismo país estamos, pero ojalá alguien en esa sala haya gritado la mitad de lo que yo grité. No pido que griten lo que yo grité, la mitad. No, la verdad es que seguramente sí le tocó escuchar, porque a las tres funciones a las que fui, todo el mundo se emocionaba, y aparte era el primer Spidey que salía, y creo que se emocionaban más con Andrew Garfield que con Tobey Maguire. Y de hecho salió esta foto en la que justamente se lanzaron el día del estreno, Eric y Maguire se metieron así como de escondidos, utilizando el mismo starter kit que utilizan todos los héroes de Marvel para pasar desapercibidos, que es su gorrita y su chavarrita así. Y mira, pues parece que sí funciona en la vida real. Sí, funciona en la vida real. Y pues nada, la verdad es que qué bonito. Sí, se nota también que es el que más se divirtió en esta participación, no solamente porque Tobey Maguire se ve que anda como muy de hueva. Eso... o traerá la misma depresión que traía Ben Affleck cuando en las entrevistas o algo por decir. No sabemos qué está pasando en su vida, pero el cuate sí parece que él sí fue nomás por la lana. También no. William, ¿no? También William se ve que si no se divirtió, al menos le dejó todo. O sea, le pedían un 40% y ya dejó el 120%. No, William Dafoe estaba masticando escenario así gacho. O sea, como siempre, él no tiene otra modalidad, la verdad, pero sí, no, se ve que se la pasó bomba. Sí, no, también parece que se divirtió bastante. Pues de hecho, pues casi todos, neta, creo que el único que se ve con hueva es Tobey Maguire, porque incluso este mismo Jamie Foxx, en sus declaraciones también se ve que anda súper contento porque, de entrada, porque ya no lo pusieron de azul, y segundo, porque le tocó compartir escena justamente con Willem Dafoe y con Alfred Molina, que por lo que dicen, la dinámica entre esos dos vatos, o sea, lo que se ve en pantalla, la química que se ve en pantalla, es la misma que tienen en el set y que entre los dos hacen magia. Y pues sí, se le nota. Dice Luchamex que recomienda que no los pongamos. Y Félix Farsas dice que vota que no, por si algo vale, ¿no? Pues ya. Tenemos dos votaciones que no. Y son de dos personas que. Sobre todo Luchamex, yo sé que luego él sí se chuta unos spoilers bien cañones. Entonces ya sabes de qué estoy hablando y probablemente también supones que pueda ser cierto. Ok. Nos quedamos con la idea. Si quieren enterarse de esos chismes, pues ya busquen personas que sí se avienten spoilers feos, porque ni siquiera el vale que traiciona se avienta unos tan cañón, aunque de repente hable en tercera persona. Ya saben cómo es ese güey. Y pues bueno, vamos ya a los chismes comiqueros, porque tenemos también bastantes chismes comiqueros. Para empezar, una de las notas, de hecho fue la nota del día entre los cómics. Ok, de hecho, también voy a poner un pequeño contexto. La nota de Doctor Strange me la pasó una amiga que me dijo, oye, ¿esto es cierto? Y yo, pues, todos son chismes. Pero me di cuenta de repente que, pues, justamente los sitios ñoños, no tan ñoños, o bueno, pues que no son ñoños clavados de cómics como uno, pues obviamente sí se van por las notas spoilers, pues, por este tipo de notas que llaman más la atención. Y le dije, ay, pues qué chido, ¿no? Pero pues mi nota fuerte para mí es que John Romita Jr. regresa al Hombre Araña. Y ella me dijo, ¿y quién es John Romita Jr.? Entonces, sin hacer menos a los fans de las películas, pues sí, obviamente, pues, para la gente normal, la gente no ñoña comiquera, esta nota está pasando muy por debajo del agua, pero pues para nosotros, pues sí está interesante, ¿no? Digo, no sé qué ustedes pensaron. Por ahí leí a alguien que decía que se nota que Marvel quiere a fuerza vender el Hombre Araña y que parece que no está vendiendo bien. No sé si ese es el caso, pero por lo menos se ve que sí le quieren sacar jugo al regreso de John Romita, que después de que estuvo como 3-4 años en exclusiva en DC Comics haciendo cosas muy muy feas, parece que estaba destruyendo a la compañía desde dentro o algo así, pues regresa Marvel, aunque le vimos una portada muy muy fea de Moon Knight. También hemos visto algunas cosas, sobre todo en portadas, más la interesantes. La portada de Elektra está muy, muy chida. La que se aventó de Elektra se van a pasar. Pero fíjate que está raro que digan que no se vende, porque una vez más salió esta semana el top 10 de cómics de la semana pasada de Comixology, y Amazing Spider-Man está en el 10. Entonces, y estamos hablando en el top 10 de un montón más de cómics, entonces eso quiere decir que no está tan abajito. También es cierto que hay dos cómics de Tom Taylor en ese top 10, igual que la semana anterior, pero pero no está yendo mal, y el arte, la neta, es que tampoco desmerece para nada, ¿eh? La gente que está involucrada en arte en Spidey en estos últimos números ha estado muy bien. La onda es ver con qué Romita nos vamos a enfrentar, porque, como lo hemos dicho muchas veces, en los últimos años, así como puede darnos esa portada de Elektra, o incluso alguno de los Cuatro Fantásticos que también vimos hace relativamente poco tiempo, nos puede dar una como la de Moon Knight o todo el Superman que hizo con Bendis, ¿no? Que aparte con Romita Jr. el problema es que a veces ni siquiera es consistente. Recuerdo en su etapa de Vengadores que tuvo con Bendis, tenía un número muy bueno y luego un número pésimo y así. Entonces, También creo que en esa época esos Vengadores creo que eran quincenales, ¿no? No. Fue la época en la que estaban ya queriendo explotar a Bendis lo más que podían. Y creo que estaba como en tres títulos y uno dice era quincenal y cosas por el estilo. O sea, la neta es que también es uno de los pocos artistas que puede entregar un cómic, más de un cómic más bien al mes, entonces también hay que reconocérselo al maestro, pero habrá que ver con qué nos encontramos, cuántos son los números que va a hacer y cuánto tiempo tiene, porque también ahorita parte de lo que están haciendo es que son arcos como de tres números por un artista y les dan como 2 o 3 meses en lo que regresan al título. De hecho, hasta ahorita, en lo que llevamos del arco de Beyond, creo que no hemos repetido un artista. Y ya llevamos un montón de nudos. Entonces. Dice Natalia que está censurado tipo anime en el dibujo, me imagino que por la entrepierna de Peter Parker. Ajá, porque se ve como brillantito, como en el anime. Luchamex, Romita Return to Spider-Man y Arturo Guti nos dice que Romita Jr. era infiltrado de Marvel en DC, hizo todo lo posible por desgraciar a Superman. Probablemente sí, digo, tanto James Gunn como Romita los mandaron para destruir a DC desde dentro. Wow. Relájate un montón. El Escuadrón Squad es... No, ahora sí, deja, nomás porque tengo COVID. Ah, sí, me gustó, sí me gustó la película, pero... Qué mal estás, Jorge, qué mal estás. Hola, Por ejemplo, si sale Ratcatcher, sí la voy a comprar. O sea, totalmente, la amo. La amo profundamente. Creo para que comprar que no personas ya no están bien niveles. Pero... en los lugares donde se maneja Jorge, tal vez sí. Exacto. Pero bueno, hablemos, digo, porque si nos vamos a James Gunn, seguramente terminamos hablando de Zack Snyder, entonces sigamos con Jerry Romita, por favor. Pero fíjate, lo que es interesante, y esta es la parte que también hay que decir que igual no mucha gente sabe, yo sé que nosotros sí, pero no mucha gente sabe, es que los años que hicieron la carrera de Romita fueron muchos en tanto en Spider-Man como en X-Men. No, John Romita trabajó en la cantidad de títulos Marvel que quieras, desde Moon Knight hasta Daredevil, pasando por un montón de miniseries, hizo algún Cloak and Dagger, etcétera. O sea, el hombre pisó todo título de Marvel, pero los que lo saltaron a la fama y le dieron como la importancia del artista que es hoy en día, fue sin duda, uno de ellos fue Spider-Man. Entonces, qué bueno que regrese. Y que bueno, que además, bueno, su padre, por supuesto, que fue, es uno de los grandes, grandísimos nombres del título. Entonces, qué bueno que regrese. Y habrá que ver de nuevo cómo van a estar los tiempos, qué es lo que nos va a dar, y ya juzgaremos los números. Pero para ahorita, a mí me pareció una muy buena noticia, y me alegro de tener a John Romita de regreso, sobre todo después de ese portadón que nos dio la semana pasada de Elektra Red, White and Blood. Y la neta es que chulada. Creo que a mí, John Romita Jr. me gustaría más verlo en un proyecto estilo Vision o algo así, una serie de 12 números con un autor, algo así muy compacto que le dé el tiempo de hacer un trabajo, porque esto así como de venir y dibujar 2-3 números y luego irse a otra cosa, no me agrada tanto. Me gustaría verlo hacer un... sí, como algo más sustancioso y donde le den el tiempo de pulirse como sí ha demostrado que necesita. Sí, porque John Romita es rápido. De hecho, durante un tiempo presumían mucho lo rápido que era, pero la bronca es que, pues sí, o sea, tu storytelling sigue siendo muy bueno, tu idea está buena, pero la ejecución sí era como un poquito, pues, ¿por qué te quedó feo, compadre? O sea, sabemos que dibujas bien. ¿Por qué te salió feo? Pues a lo mejor era por lo rápido que lo hacía. Y ya lo dijeron aquí varias veces, es que en serio, su Year One de Superman es una cosa horrible. La última portada que hizo para Superman quedó muy fea. Y de hecho hizo una portada, no me acuerdo si para Urban Legends o era para una... Ya no estaba en DC, bueno, ya había regresado a Marvel, pero salió como una última portada. E incluso mencionamos que esa sí le había salido muy chida. No recuerdo ahorita cuál título era, pero creo que era uno de Batman. Bueno, probablemente, porque DC, la mitad de los títulos de DC son de Batman. Estadística. Sí, por estadística, sí, era. O de Ciudad Gótica, por lo menos, ¿no? Pero pues, si son solo 3 números, porque sí suena un poquito a eso, que es lo que luego hace Marvel. Luego nos anuncia un título de Venom de Harley Quinn y nada más coescribe el primer número, por ejemplo. Entonces, a lo mejor sí regresa para un número o para un arco de 3 números. Pero si lo hace. Y lo hace en una buena forma, digo, casi te podría pedir un estilo Walter Simonson en Ragnarok, o sea, que tenga ese tiempo pues para entregar un trabajo como sabemos que lo puede hacer. A mí también me da mucho gusto, y también me da mucho gusto ver gente hablando positivamente en internet, lo cual ya sabemos que eso es prácticamente imposible. Y cada que subíamos algo de John Romita Jr. en La Covacha, siempre eran los comentarios negativos. Hasta cierto punto los entendía. Te estoy viendo, Cacha. Pinche Cacha, se pasa. A mí me parece raro porque históricamente, pues no es un, insisto, no es un mal artista. O sea, sí entiendo que en DC haya hecho cosas muy malas, pero cuando yo pienso en él como pienso en Marvel, pues no pienso en las cosas malas. Digo, está Enemy of the State, ¿no? Sí, que tampoco pero es que... justamente, no es que sus buenos tiempos estén tan atrás, o sea, no es que digas, no, es que desde los 90 no hace nada, desde los 80 no hace nada decente, no, realmente Enemigo del Estado es bastante bueno. Kick-Ass me parece una pésima serie, pero el dibujo está muy muy chido. Concuerdo, y... el diseño es muy padre en Kick-Ass. Pero es que hay banda que es, por un lado, y eso también hay que reconocerlo, su estilo evolucionó de una forma diferente, o sea, la forma en la que él ataca a la figura, sobre todo a la figura humana, no es del gusto de todos. Entonces ya había gente que cuando dibujaba bien tenía broncas con su estilo, ¿no? Y si además le sumas los años en los que estuvo en DC y la neta es que no dio una, eso es porque hay que decirlo, la neta es que no dio una, pues la banda es muy fácil que se tire al hate, y eso en internet es súper común. Súmale a la gente que no le gustaba desde antes y que está aprovechando el hate para tirar todo el bilis que había guardado por años. Sí, como pero, los cobachos cuando sale de Snyder. Exactamente, pero con razón, nada más que aquí. No. Pero en el caso de lo chido es eso, creo que ahorita es un gran momento para que Romita vuelva a retomar una carrera que había tenido broncas en los últimos años. Probablemente también incluso tenga que ver con cuestiones personales, ya hablamos del caso de Affleck, probable que también John Romita haya tenido algunas broncas por ahí. Pero ahorita, pues bueno, si tiene ganas, esto, la onda es, eso de los tres números también no creo que sea bronca de él, sino que así es como están manejando los arcos ahorita. O sea, son tres arcos son tres números, cuatro cuando mucho, de un escritor con un dibujante. Y después es otro arco de otro escritor con otro dibujante. Sí. Entonces eso no es tanto que sea una bronca de él, o de su manejo de los tiempos, o de su administración de capacidades, sino del manejo editorial que están teniendo con el título, que puede ser cuestionable también, esa es otra cosa que ya mencionaremos en los cambios de la semana, todos los viernes, después de las 9:30 de la noche, pero en este caso particular, la idea es, de nuevo, a juzgar por este lápiz, no lo veo mal, veremos qué es lo que hace en las páginas, porque también hace un rato que no le veo páginas, en realidad bien, entonces veremos qué hay con John Romita, pero pasa eso, ¿no? Por un lado están las decisiones editoriales y por otro lado, ¿qué es lo que Romita nos pueda dar? Es que ve la perspectiva de los edificios también, perros, o sea, digo, son líneas relativamente sencillas, pero están muy bien hechas. A mí sí me llama mucho la atención me llama la atención el anuncio y el gusto con el que lo están anunciando. De hecho, creo, incluso DC cuando lo contrató también lo anunciaba como John Romita en DC y le vamos a dar Superman y la chica ya después hizo cosas feas y como que sí se vio medio feo, pero cuando regresa otra vez a Marvel, bueno, más bien cuando regresa a Marvel, también Marvel lo anuncia como el regreso de John Romita y aquí dice regresa la leyenda a Amazing Spider-Man. O sea, me gusta el trato que le están dando, creo que sí lo merece. Y lo que mencionaba de redes sociales, que sí, en efecto, cada que subía algo de John Romita Jr. era como de hate, de hate, de hate. Y ahora que se anunció lo de Spider-Man, me tocó ver reacciones más positivas. No sé si porque el recuerdo de la gente de Romita Jr. con el Hombre Araña es particularmente bueno, o porque sientan que pues ahora sí le va a tocar hacer como darle un poquito más de cariño que lo que le hizo con Superman, pero pues está chido que la gente esté, creo que de manera positiva. Yo creo que también tenemos un par de trabajos recientes que le saca ya de los hocico a todo el mundo. Insisto, la misma semana pasada, nuestro queridísimo Cacha, amigo de la Covacha, etcétera. Para quien no lo conozca, búsquelo en Twitter y en varios lados como Carlos Lambert. Por ahí escribió un tuit poniendo a John Romita Sr. en el club de Hayao Miyazaki de padres decepcionados de sus hijos. Y esa misma semana sale el portadón de Elektra, que básicamente fue un periodicazo en el hocico para mi querido Cacha de así, tome, cabrón. Entonces, también es eso, ¿no? Que un poco en los últimos tiempos les ha demostrado que todo ese hate es absolutamente inmerecido. Yo igual soy muy fan de cómo Cacha logra hallar esos puntos en común de las cosas para hallar la comedia. que se ven fáciles, porque cuando los ves dices, claro, están ahí, pero cualquiera los ve. Mira que comparar a John Romita Sr. con Hayao Miyazaki, por la decepción de los que me decepcionan. Es un trabajo gráfico, sino por la decepción. Muy genial, clásico, sí. Es genial, es genial. Don Isaac, no, te nos retiras temprano. Sí, así es el... Temprano. Pues sí, porque eso de odiar a Zack Snyder, pues sí, me dio más pila de lo que esperaba, pero pues el cobicho sí me tiene más jodido de lo normal, entonces ya necesito apagarme tantito. Muchas gracias, estuvo bastante divertido. Un poco de veneno. Y mejora. Gracias. Compadre, antes de que te veas, en el anuncio parroquial, ¿quieres dar la nota cuando regresa Ñoñonautas y de qué vamos a hablar? Sí, pero ¿cuándo regresa Ñoñonautas? ¿Es el 20? De este jueves al otro, sí. Ok, de este, el día 20 de enero regresa Ñoñonautas con un en vivo, porque como, bueno, ya mencioné, me enfermé, entonces no hemos podido grabar, pero nos vamos a aventar un en vivo hablando de Cosmic Odyssey, que acaba de editar Televisa aquí en México. Entonces, escrito por Jim Starlin, dibujado por Mike Mignola, uno de los pocos trabajos del señor fuera de Hellboy. Así que, pues, estén ahí para platicar en vivo. Perfectísimo. Pues ya, nada más quería aprovecharlo para hacer ese anuncio. Nos vemos. Compadre, que descanses. Saludos. Gracias. Adiós. ¿Y? De cero y dos cobachos con cobicho, mano. ¿Quién más anda con COVID? Pues el Axel, ¿no te acuerdas? ¡Ay, claro! Sí, sí. De hecho, a mí me duele un poco la cabeza, ¿eh? No, yo tengo, ya fuera de broma, tengo... una persona en casa con COVID. Digo, a mí me dio COVID hace unos 5 o 6 meses. Tengo las dos vacunas, entonces espero librarla. Y como tos siempre tengo, pues todavía estoy así como que probablemente es la tos estacional. Pero que te hagan una pruebita, chavo. Pero sí, sí estoy en espera de... Estoy esperando que si empiezo con cuerpo cansado, si empiezo con escurrimiento nasal o algo por el estilo, sí me voy a hacer la prueba. De momento sí estoy procurando no salir y eso porque sí, los contagios ahorita sí están muy, muy pesados. Vamos a rápido. Chavos, cobachos, cuídense mucho, no se arriesguen. Sí, comentarios rápidos. Lamentablemente Isaac ya se fue porque él, a diferencia de todos los demás, él sí se despide rápido, pero Lucho Mex y Mario Rodríguez se decían que se descansara, que se mejore pronto. Y son tres, no olviden a Rafael, dice Félix Farsar, pero ¿a qué te refieres? Ah, Rafa también tiene, pues claro, porque él es del grupo de amigos de Isaac. Efectivamente. Cuando Isaac habla de su grupo de amigos, sí, incluye a Rafa. Oh, bueno, ya se fue. Ah, bueno. Ya no puedo hacer el drama. Su grupo es incluye a uno de los más sexys de la covacha. Tiene sentido, porque yo habría creído que Isaac entraba en los finalistas. Entonces, tiene sentido que los sexys se junten con los sexys. Lamentablemente, ya no se lo dijiste a Isaac para que se fuera. No sé qué quieras decir con eso, Jorge. Ojalá pueda verlo. Perdón. Ah, lo que pasa es que sí estuviste, ¿no? Con el chisme de que los... Yo sé, pero dice que los exes se juntan con los exes. No sé qué quieras decir con eso. Sí, Jorge, porque yo me junto con Val y contigo. Entonces... Y que por eso no soy parte del grupo de Isaac. Es lo que está diciendo. Me queda claro. Y nada más se queda callado porque pues sí. Ya no sé qué decir, pero bueno. Dice Arturo Dute que con Straczynski en Spider-Man, John Romita estuvo bien. Ahí lo que no estuvo bien fue Straczynski, pero después hablamos de eso. Dice, ah, Juan, sí, es cierto, esos números sí son de, ay Dios, qué triste, ¿sí? Sí, Juan Soto dice que otro round de Daredevil para Romita Jr., dice, no hay pedo, lo pago. Yo también lo pago, que hablando de lo pago y de la siguiente noticia, había un cómic de X-Men en febrero que iba a salir, que yo dije que lo compraba para poder comentarlo con ustedes, ¿qué cómic iba a salir en febrero de los X-Men? Ay, compadre, no sé, no creo que sea el de Chris Claremont, sí. No, ay, de Gambit, ¿no? Lo de Gambit, que era para... Sí, ok, porque sí, recordaba que lo había hecho anteriormente y quería cumplir mis... A ver, Félix Farsán dice que era Red X-Men, o sea, y Félix le ve todos los programas de la covacha, así que quizá él sabía de qué estábamos hablando. Y aparte me quiere hacer leer a Aliwin. De hecho, dice que va a sacar un mensaje que para que esté preparado, pero bueno, También había este comentario de Joel que sí quería mencionar. Dice: ¿cuál es la mejor historia de Spider-Man que ha dibujado John Romita Jr.? Joder, yo, a mí, la primera que me viene a la mente, y ya me dirá Francisco si estoy equivocado o no, pero según yo es: ¿sí la dibujó John Romita Jr.? No, no, me refiero a que sí la dibuja él o no, porque me viene a la mente, a lo mejor estoy equivocado de que la dibujó él o no, pero es cuando Peter Parker le propone matrimonio a Mary Jane y Mary Jane le dice que no. Porque me acuerdo de la portada del no grandote. Ese, y creo que ese, pero es de un Romita Junior. ¿Cómo de qué época? ¿De hace 80? De los 80. No, de los 80. No. Ay, hijo. Tendría que ver la portada, porque no me acuerdo, pero seguramente estás pensando más en este. Ay, el Ron Friends. Es de esa época. Creo que entonces más bien estás pensando más en Ron Friends que en Romita, pero tendría que ver la portada. La neta es que decirte ahorita cuál es la mejor, la neta es que no tengo así el dato, pero sí yo creo que sí está en los 80. Sin duda. Y por cierto, déjame nada más, ahorita que mencionó el Cosmic Odyssey de Smash. Ahorita si se lanzan a sus Walmarts, me imagino que también debe estar en otros lados, pero yo los vi en Walmart. Smash sacó unos paquetitos de dos deluxe hardcover, que la neta es que están muy padres. Vi dos de DC, uno era Crisis y Infinite Crisis, que estaba en menos de 500, si no estoy mal, estaba como en 400 y cacho. Eran las ediciones pasta dura oversized. También había otro que era, y ese está como en 600 varos, de DC, y había uno de Marvel que era Born Again y Vision, que también andaba como por ese precio, los dos, pasta dura en oversized. Entonces, para que lo aprovechen, si leen en español, que como ya saben yo todo eso lo detesto, pero están bonitas las series. No, la verdad es que las ediciones de Televisa tienen ya unos 3, 4 años que en cuanto a la calidad de papel y de, bueno, el papel ya ves que lo cambiaron hace poquito, mucha gente se quejó, pero los hardcovers la verdad están muy padres y esos que mencionas son todavía de hecho son como hace 2 o 3 años más o menos. Que sería bueno porque el de Vision nomás no lo puedo conseguir en inglés, entonces para al menos tenerlo en lo que pueda hacer el upgrade. Ya está en out of print, el pasta dura oversize ya está out of print. Sí. Ahorita ya nada más encuentras el Complete Collection, que es pasta blanda. I know, es muy triste. Sí, Félix, si la gente de Marvel quisiera que mejoraran las ventas de Spider-Man, tendrían a Chip Starsky y a Elena Casagrande a cargo del título. Elena Casagrande no puede ni con un título mensual, carnal. ¿Quieres darle uno, uno semanal? Sí, uno semanal no creo que pueda, pero sí me gustaría verla en el Hombre Araña sin bronca. Dice Joel Soto, John Romita Jr. es uno de los mejores dibujantes de cómic en el mundo. El vato puede dibujar cuando tiene ganas, lo que sea. Y María Rodríguez, curiosa la decisión de poner Daredevil junto a Vision. Caché lo que hiciste, Mario. Me gustó este pequeño momento para entenderlo, es mágico. Tarde un poquito, tarde un poquito, pero sí. Tal vez la banda de Smash tiene tu sentido del humor, chavo. Es probable. Red de X-Men es el de Abril, no es el de Gambit, es el Chamex. Sí, probablemente se refería al de Gambit de Chris Claremont. Las historias con Roy Stern de los 80 creo ya son las mejores, dice Félix Farsar. Entonces me equivoqué porque Roy Stern es el guionista, Ron Friends es el dibujante. ¿Sí dije Ron Friends o dije Roy Stern? No, sí dijiste Ron Friends. Ah, entonces sí, porque Ron Friends era el dibujante con Tom DeFalco como guionista. Sí, no, tengo que ponerme a buscar. De hecho, sí quiero buscar la portada, pero no la puedo encontrar. O sea, sí la estoy tratando de buscar, pero no puedo encontrarla. Pero me acuerdo mucho. Tenía ese cómic de novedades y me gustaba mucho. Y aquí nada más ya para cerrar el Superman que dibujaba, que pues tenía como ganito, o sea, tenía intención, pero no, pero ni fondos, ni nada de cariño, no sé. De esa piernita tan fea. O sea, ahorita mi pobre guaco debe estar revolcándose frente al monitor, si es que todavía nos está viendo, pero es que esa piernita no tiene madre. Sí, sí, sí. John Romita Jr. dibujando Superman, no sé por qué lo hizo así. O igual fue el entintador, es que también hay muchas cosas detrás de cámaras que no sabemos. Muchas veces también un entintador puede arruinar un gran dibujo, ¿eh? Entonces, en cuenta un colorista, etc. Oigan, por otro lado, y en nota un poquito, te espero rápida, son las elecciones mutantes. De hecho, todavía tienen hasta mañana jueves, pero hasta el jueves 13 de enero, para votar por los hombres X que quieran que aparezcan en la próxima alineación. No es la primera vez que hacen esto la gente de Marvel, ya como que ya les gustó. Pero pues bueno, básicamente es que elijan uno de los miembros, no sé, tengo entendido, o sea, como que ya tienen lista la idea, la alineación en general, y dan chance que elijas a uno, al último miembro de los mutantes. La elección está entre Armor, Avalancha, Blink, Firestar, Gentle, no sé quién es Gentle, Gorgon, Micromax, Penance, Siren y Surge. No sé por quién votaron ustedes o por quién votarían. Don Jorge, ¿tú por quién votaste, compadre? Tenemos grandes opciones ahí. Digo, nostálgicamente Firestar llama bien cañón. Armor es un personaje lindo. Y Surge, que la quiero por ese corrido de New X-Men que la verdad acabó un poco mal. Ustedes querían que votaría por Ether, Penance o Siren, pero no las quiero en los títulos de X-Men. Yo las quiero en otro lado, obviamente. Entonces, no. Me voy a pasar. Claramente, otra vez no supe elegir mis palabras. Quiero decir en un título juntas como X-Factor. Perdón, Jorge. Oye, de hecho, la idea de Firestar en los X-Men está como interesantilla. Sí, sí. La verdad es que también me tentaba mucho. Ojalá, o sea, si gana no me va a molestar. O sea, solo me molestaría si gana Gentle o alguien así. ¿Quién es ese? No sé, a mí lo que me parece es que ya de pronto se fueron, para usar un término que me ganaste, porque lo voy a usar para esta nota, se fueron al fondo del barril, porque la neta es que ninguno, tío, o sea, hasta qué cosa es eso. O sea, sí, con okay, Firestar le tengo mucho cariño, Armor... Fue bastante chida, etcétera, pero es el fondo del barril, man. O sea, si en la anterior votación ya me sorprendía que Marrow estuviera, creo que en segundo o tercer lugar, en esta también es como de, güey, o sea, échenle ganas, pónganle de X-Men chido. Yo sé que ellos ya tienen su alineación y este es como para darnos la ilusión de elegir algo. Pero se fueron al fondo del barril, carnal. No sé, me duele que llames del fondo de barril a Monetti y a Sairín. Son muy fondo del barril, pero Sairín no es fondo de barril, hasta tiene live action. No sé, carnal. También tiene live action el ángel con alas de hada y yo no la pondré en ningún lado. No, bueno, sé. Pero era Catwoman. O sea, soy Kravitz, puedo hacer lo que quiera, pero como personaje es el fondo del barril, man. O sea, con todo y que la creó Grant Morrison, no, tampoco quiero a Vic, por ejemplo, a pesar de que también lo crea. A Grant Morrison. Salvatore sí es un fondo de barril, pero Sairín, o sea, es hija de Banshee, trae, o sea, desde los 90s tiene equipos diferentes, tiene diseños muy bonitos. Sí, sus equipos. Pelirroja. Tus razones para que sea chida no son como las mías, mano, que sea pelirroja, no es mi hit en un personaje. Tal vez en una chica sí, pero en un personaje no sería. No, pero digo, la construyó muy bien Peter David, o sea, la escribió Peter David. Pero Peter David construyó bien a quien tocó, pero tampoco quiero Strong Guy en los X-Men. O sea, hay niveles. ¿Qué te hizo Guido? Hay niveles, chavo. O sea, una cosa es la clase A, que son nuestros X-Men, la clase B, que son los equipos secundarios, como X-Force, X-Factor, esa cosa coquetona, y están los clases C. Estos que están en la lista, el grueso son clase D. Pudieron haber tenido grandes momentos, de nuevo, Armor la crea Josh Whedon en uno de los mejores arcos de los X-Men, pero no la quieren los X-Men, carnal. O sea, denle un New Mutants, denle algo así para donde está, no para los X-Men. No sé, si es como no sé. Oye, compadre, dice Félix Fersal que la creó Christopher Monogram Morrison, pero no. ¿A quién? ¿A Ángel? A Ángel la crea Grant Morrison, ¿no? Sí. La presentan en New X-Men. Es muy correcto, por eso termina de pareja de Vic. Sí, sí, sí. Y a esa Ángel, al Ángel de alitas. Faltaría que hubiera salido en el Extreme X-Men antes de New X-Men, que eran contemporáneos, pero ya veremos a ver si... ¿Qué nos dice Félix respecto a eso? A ver si... Porque Claremont estaba escribiendo el Extreme X-Men al mismo tiempo que estaba saliendo en New X-Men. Igual y hay algo por ahí, pero no sé. Ya veremos qué dice Félix al respecto, que claramente sabe más de cómics que yo. Pero dice que con Steve Lee aloja, y con Steve Lee aloja no hizo cosas en muchísimo tiempo. Entonces no aplicaría. Pero, o sea, ok, te lo doy para Armor. Bueno, es más, de acuerdo a tu explicación, la lógica es Firestar, ¿no? Porque Firestar sí era miembro de los X-Men en la hermosa caricatura de Spider-Man y sus asombrosos amigos. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Correcto, o sea, sí está, de nuevo, le tengo muchísimo cariño a Angélica, pero Angélica es New Warrior. No está para X-Men. O sea, de nuevo, si ya tenía broncas con la anterior votación, que ya tenía varios clases C y clase D, en esta, la neta es que sí se fueron al fondo del barril. Avalancha, come on. Dice que se refería a Siren, pero no, compadre, aquí nadie dijo que Siren le había creado Grant Morrison, no manches. No, Siren ya tiene muchísimo tiempo, no está hablando de Ángel. A Siren tiene muchísimo tiempo, sí, pero al final del día es una copia de Banshee. O sea, es por eso es la hija de Banshee. Si quieres alguien que tenga los poderes de Banshee, pues mejor ponme a Banshee. ¿Para qué quiero a Siren? No. Siren por eso está bien. Siren por eso está bien en un personaje, en un equipo secundario, no en los X-Men. Está bien en X-Factor, está bien en X-Force, que es donde estuvo. En X-Men. A mí me gusta Siren. En lo que con este desconectas tu micro, dice Rodrigo Díaz que Gorgono, que si no murió en tu serie favorita, de los Swords. No. Según yo, en Next of Swords, según yo, no murió nadie. Pero la leí una vez y la leí muy rápido, entonces ni me acuerdo. Nada más decirlo de mi micrófono, parece ser que es problema nada más cuando está Jorge. Entonces es No sé si también pasa contigo. ¿También? Porque ya lo conecté tres veces. Sí, y esas veces sí mejora. Nada más se vuelve a caer. ¿Qué te decía? Aparte, pues si mueren, pues resucitan, ¿no? Ahorita en Krakoa, entonces no creo que ese sea mucho tema. ¿Sí? Pero en Next of Swords la idea es que si morían en Next of Swords no podían resucitarlos, que será el problema. Ah, no te sé, que no he leído de los Swords. Dice Félix Farsar, don Francisco, ejemplos de X-Men chidos. Es que, por ejemplo, en el anterior te puedo pasar una Polaris, un Havoc, por ejemplo, un Cannonball, un Roberto da Costa, Sunspot. ¿Mande? Sunspot está al nivel de Shining. Sí. No, relájate. No, claro que no. No leíste. ¿Tú porque no leíste cuál fue esta serie donde era el director? USA Avengers. Muy buena serie, y Roberto Acosta hizo un gran papel ahí, y cómo lo maneja Hickman a mí me gusta mucho también, con todo y que lo hace como un payaso, pero me divierte mucho. Entiendo Cannonball porque Cannonball se ganó el lugar, sí, no, la misma Dazzler, Rogue, gente que ahorita tienes en otros muchos equipos y que podrían estar perfectamente aquí. El problema de estos personajes es que el grueso son clase B, e insisto, si quieres a alguien que tenga poderes sónicos, buscas a Banshee. ¿Para qué quieres a ¿Para qué? Déjala en X Factor. Se supone que yo soy el facha, pero la lógica es para por diversidad. Dice que cuando Sunspot ha sido chido, pues pero ya nos dijo cuándo. No coincido con su con que Sunspot. Todos los otros sí te las compro. Sunspot, la verdad es que. Ok. Rodrigo Díaz dice: supuestamente había muerto Araco este Gorgon, pero quién sabe. Alex Olorna, pues sí, Alex Olorna, que también no está en el misma Kate Pryde, que está en Kate, por supuesto. En fin, o sea, hay opciones hay. Y de nuevo, y en Krakoa tienes a Pasto. Pero que al rato van a poner a Goldball o a Volcan como para hacer, o sea, por favor. De hecho, decía el buen Joel acá que falta Maggot, fraude, lo cual nos da un muy buen pretexto para hablar de otro fraude. Nada más, último comentario, dice tu tocayo Francisco, cree que ya es de ley que el que gane será de relleno. Por sí, porque las historias ya las tienen más o menos ahí armadas y va a ser básicamente. Y creo que por eso precisamente, o sea, a pesar de que estoy defendiendo a Zairin, no querría que fuera Zairin, porque a Zairin y a Monet, que ahora la llaman Penance, pues las quieres en un título donde las estén escribiendo chido. Entonces, sí. Sí, no, terminarán siendo como cualquier personaje de los Vengadores de Bendis, que eran totalmente intercambiables. No, bueno, y yo recuerdo mucho, de nuevo, la última vez que vi a Madrox, me molestó, es como de no seas cabrón, ¿cómo escribes a Madrox tan de nuevo? Aunque espero que al menos Francisco sí coincida que Madrox sí tiene nivel de X-Men. De hecho, yo después de leer al X-Factor de Peter David, la segunda integración, creo que Madrox merece ser líder de su propia facción. Él está para ser cabeza de ratón y no cola de león. Exacto, es que es eso, o sea, tienes a personajes que puedes explorar muy bien en otros títulos porque dan para eso. X-Men es otra cosa, X-Men es otro animal, y creo que de nuevo hay personajes que están muy abajo y que te podrían tener grandes oportunidades en otros títulos, pero en X-Men no las tienen, y ese es mi problema. Si es la razón por la cual no voté por Zairin y Monet, ok, creo que sí podemos estar un poco de acuerdo en esto. O sea, es como, sí las quiero un chingo, pero no las quiero como apartadas y escritas tan mal como a Madrox en ese Uncanny X-Men de hace como 4 o 5 años. Entonces, ok, creo que al final parece que no lo decimos del mismo modo, pero sí coincidimos algo. Dice el buen Félix que Vic sería el siguiente, que de hecho acabo de leer un cómic justamente cuando van por Vic, no me acuerdo si fue de Nuevos Mutantes, o creo que sí fue de Nuevos Mutantes, ya es de hace como 2 años, apenas lo leí esta semana. Ah, ese también pinche es doloroso. Sí, eran los New Mutants que estaban en paralelo con los de Hickman, que eran los de Jerry Dugan. No me acuerdo quién los escribió. O Brisson. En una de esas hasta Vita Ayala, no sé. No, los de Vita Ayala vinieron después. Los es que eran creo que eran de Brisson. Creo que eran de sí. Brisson. Pero... Sí, justamente eran de Ed Brisson. Y muy bueno, de hecho, esos fueron buenos. Digo, para lo que esperaba leer. La verdad, a mí se me gustaron y dice ese número con Vic y Ángel, justamente Vic y Ángel, cómo me dolió. El problema con Fireshard, dice Rodrigo Díaz, es que ya tienen en X-Men a los Hombres X. Ya tienen a Sunfire en los Hombres X, entonces pues sí. Sunfire es X-Men material cualquier día de la semana. Y el Juan Soto dice, métale más Wolverine también aquí. Y pues como nos decía hace rato hablando de fraudes, pues toca el chisme coqueto, que pues para mí fue la nota de la semana, no porque sea una nota muy nueva, de hecho, esta nota, no te la supiste tú, mi querido Francisco. Ese será mi pie para retirarme, porque ya no lograré más y no creo que pueda decir nada de esta nota, entonces los dejo tan cercano al libro de Boba Fett que no alcanzo a ver. Ha sido un gusto conversar con ustedes, discutir sobre la naturaleza de lo que hace a un X-Men o no hace a un X-Men y de Snyder durante una hora. Espero que alguien en algún lugar sí me haga caso y pongan a Snyder a hacer adaptaciones de anime. Y pues nos vemos en el siguiente programa de La Covacha, que me reciba. O no me ven, pero yo sí los veo a ustedes y me escuchan. No, pues tú sabes que acá también en las noticias tienes lugar seguro, mi querido Jorge. Gracias. Gustazo. gustazo verte por acá. Me despido de Félix, que espero que reciba su su Trinity ahora, o tal vez el viernes en un evento en donde sea más temprano, nadie sabe, Félix. Y también buenas noches, Luchamex, espero que tengas una linda noche con buenos sueños. Que descansen todos, nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós, Jorge, que estés muy muy bien. Bye. Y pues bueno, el chisme sabrosón de esta semana es que el colorista de Invincible, William Crabtree, acaba de meterle una demanda, una dura demanda, a Robert Kirkman, porque básicamente le aplicó la misma que le aplicó a Tony Moore, el güey de Kirkman. O sea, cuando hicieron el cómic, en 2005, cuando hicieron Invincible, resulta que le pidió que le firmara un cese de derechos de autor. Primero era como, güey, vamos a co-crear este personaje, y tú como colorista vas como co-creador, y vas a tener un 20% de regalías de las ventas de los cómics, y un 10% de lo que salga, si salen películas, si salen animaciones, si sale cualquier cosa de multimedia. Pero, chingón. Pero, pues, ya cuando estaban haciendo el cómic, este cuate coloreó más de 50 números, o 50 números más o menos, dice, ¿sabes qué? Para que yo pueda negociar mejor los derechos de este personaje y llevarlo a otros lugares y ganar más dinero entre los dos, pues, ¿qué te parece si me cedes los derechos? O sea, tú fírmame esta cartita donde dice que yo soy el único co-creador, o no sé, no, de hecho no te creas, porque también Ryan Utley viene como co-creador. Pero básicamente tú como colorista, tú cedes tus derechos, y yo puedo negociarlo mejor si nada más estamos nosotros dos como co-creadores. Y este cuate, pues confía, porque pues, es su compa, no sean compas, pero por lo menos trabajaba con él, lo conocía, le tenía confianza. Y Robert Kirkman le aplicó la Kirkimiña, y pues resulta que pues ya no vamos, o sea, ya no se reportaron con él, o sea, hasta ahorita, hasta el año pasado, sí le reportaban las regalías correctas, pero pues el año pasado, que sale Invincible, que es esta serie animada de Amazon, que le fue muy muy bien, que las ventas del cómic de Invincible también se dispararon, y al menos en Estados Unidos, porque acá Kamite no tuvo la gracia de publicar ni un solo tomo, pero al menos en Estados Unidos sí se elevaron las ventas, pues ya no le reportaron sus regalías correspondientes. Entonces, güey, pues, ¿qué pasó? Pues resulta que según Robert Kirkman, pues es que no eres co-creador, chavo, básicamente no. Entonces este domingo ya metieron la demanda, le dijeron, pues la están demandando por fraude, y la nota tal cual dice, Kirkman le dijo falsamente a Crabtree que los derechos y el interés financiero de Crabtree en la obra permanecerían sin cambios si firmaba el certificado de autoría, y que el documento simplemente permitiría a Kirkman comercializar la licencia de la obra más fácilmente. Bueno, lo que les dije hace rato. Al cuestionarle a Kirkman que por qué durante todos estos años sí le estuvo pagando las regalías, Kirkman afirmó que esos pagos eran en realidad bonificaciones a discreción. Pues básicamente es bien buena onda este chavo, ¿no? Este Kirkman es bien a toda madre, entonces todos estos años sí le estuvo pagando bien, hasta que ya hubo dinero de verdad. El abogado de Crabtree es David McCree, que también representó al artista Tony Moore en una demanda entre Moore y Kirkman por problemas de derecho de autor. Igualito se la aplicó, pero con The Walking Dead. Esa demanda se resolvió fuera de los tribunales y los términos del acuerdo nunca se dieron a conocer. Entonces, pues ahorita la denuncia de Crabtree está señalada tanto de fraude como incumplimiento de contrato, y el colorista busca un juicio que le acredite como creador conjunto de Invincible y los daños punitivos correspondientes. Básicamente, es que sí está bien pasado adelante eso de... Es que además, o sea, ya tiene el antecedente, carnal, ¿no? O sea, y lo curioso, y lo platicábamos hace algunas semanas. Perdón, es que sí, Guaco. Exacto. La corrección. Sí, tiene razón. Dice Guaco que el co-creador es Cory Walker, no Ryan Utley, y tiene razón. Ryan Utley fue el que dibujó más tiempo a Invincible, pero el co-creador es Cory Walker. Pero es que la onda es esa, o sea, el hombre ya trae el antecedente, lo platicábamos hace unas semanas cuando hablábamos, por ejemplo, del buenísimo, porque es un gran cómic de Fire, el nuevo de Caratazos y Fuego que tiene. Firepower. Firepower de que tiene con Chris Abney. Y entonces decíamos, pero es que cómo es que alguien decide trabajar con este güey teniendo el antecedente de lo que le hizo a Tony Moore, ¿no? Porque además, y cualquier día, no, pues es que ya aprendió la lección, ya no lo va a volver a hacer, y toma la barbón. Lo primero que sucede cuando empieza a ver dinero de verdad otra vez es que la vuelve a aplicar. Qué cosa tan fea. Sí, feliz a Irlanda Fraudes y la Trinity. Ahorita deja, en un ratito me pongo a sacar los ganadores y hacemos ese negocio. Pero sí, la verdad es que sí estuvo bastante, está bastante gacho, ¿no? O sea, porque Puerto, sí. Esto viene obviamente desde el 2005 cuando Crabtree cede los derechos. Y podrás, bueno, podré opinar lo que quiera respecto a un término de co-creador para un colorista, porque entiendo yo que a lo mejor no sé qué tan involucrado habrá estado este muchacho como para, no sé si metió ideas o no, pero podría entenderlo pues que no sea co-creador, pero si estás en un entredicho de que sí va como parte del equipo, es como, güey, pues no seas culero y no te desdigas, o sea. Exacto. Es que fíjate que todo este tipo de negociaciones son muy raras, porque también, y ese es un poco el problema que se tiene cuando se hace cómic y trabajo creativo en conjunto, ¿no? Porque es qué hace quién, ¿no? O sea, qué tanto trabaja quién en cada cosa. También mucho la onda con este tipo de acuerdos, y creo que tu banner anda mal, mano, porque dice que regresa John Romita Jr. a Amazing Spider-Man, pero de todas formas... la onda es que depende mucho, este tipo de acuerdos se llegan sobre todo cuando negocias los sueldos. Si tú contratas a un colorista para una serie, pues negocias cuánto le vas a pagar y bajo qué tipo de estatutos están. Entonces muchas veces lo que muchos creadores hacen para llegar a acuerdos cuando no se tiene la cantidad de dinero que te cobra un colaborador, es decirle, pues, ¿sabes qué? Trabájame. Pero trabajan ahorita con un sueldo bajo, pero la idea es que quedas como en esta figura para que puedas tener un porcentaje posterior que justifique el trabajo de hoy con el sueldo bajo de hoy, ¿no? Y recordemos que Invincible fue, creo que, la segunda propiedad de Robert Kirkman, justito después de Walking Dead. Entonces, a mí no me sonaría descabellado que dijera, pues vamos a hacerlo, además de que, y también esto hay que reconocerlo, el trabajo de color en Invincible es bien importante, porque todo el trabajo del cómic era trabajo a línea, o sea, no había en realidad mucho volumen en el trabajo ni de Walker ni de Otley, por elección creativa. Entonces, el trabajo del colorista fue dotar de personalidad el cómic, ¿no? Insisto, no se trata de que Walker o Oatley no fueran buenos dibujantes, sino que mucho de la personalidad, de la paleta de color, del manejo del estilo del cómic, lo manejaba el color. E incluso eso se nota a la hora de traducir en animación, porque pues básicamente el estilo de animación que estaban manejando para el cómic parecía ser el de animación. Entonces, cuando lo traduces a una serie animada, pues eso se nota mucho. Entonces entiendo que ahí puede haber por ahí el rollo. La onda es, y entiendo que, bueno, cuentas para el 2005, pues no tenían por qué sospechar, todavía no pasaba la debacle de The Walking Dead y Tony Moore, ¿no? Pero, pues sí, ahí la bronca es ver cómo procede, porque pues el hombre firmó este acuerdo, y como bien mencionas, para mucha gente, un colorista rara vez tiene una participación creativa en las creaciones de cómic. Entonces, a ver qué es lo que deciden los jueces y los tribunales, o a qué negocios llegan, porque como ya también mencionaste, la demanda con Tony Moore pues se arregló fuera de tribunales para no llegar a ese asunto. Entonces, veremos qué pasa, mano. Sí, no, digo, probablemente va a pasar algo similar, pero es que sí está bien culero que hasta el 2019 estuvo pagando puntual sus regalías habrá sido no solamente las ventas en Estados Unidos, sino a nivel mundial, las licencias que se habrá distribuido en distintos países. Y si está bien gacho que no, pues eran bonificaciones, es como exacto. Pues se los daba por la bondad de mi corazón y no porque había un contrato de por medio, ¿no? Sí, o sea, es que, y sobre todo Kirkman, o sea, come on. Es que sí está muy pasado de lanza. Entiendo legalmente, pues sí, el vato cedió sus derechos, entonces legalmente, o sea, tendría razón Kirkman, pero eso no le quita la gandallez. Claro. Luego cuando hablan de, la verdad me viene a la mente cuando todo el mundo se queja así de Stan Lee, es como, güey, pues que el caso de Stan Lee era bastante distinto porque pues, él ni siquiera tenía los derechos de los personajes tampoco, uh-huh. O sea, sí pudo hacer algo, pudo hacer o no hacer otras cosas, pudo ser o no de repente medio gacho, no, y el hombre no negoció, exacto, y el hombre negoció posteriormente un montón de cosas, pero no era nada descabellado. Y no fue así como de, ah, ya Kirby, yo te estoy quitando tus derechos. No, o sea, aquí sí. Este sí es una gandalla gacho, porque además estamos hablando ahorita del hombre que básicamente es, para bienes prácticos, es la cabeza de Image Comics. Sí. E Image Comics es la bandera, es el estandarte del cómic de autor en Estados Unidos. Es el sello que te dice a ti como autor que vas a tener toda la libertad y todas las ganancias de un producto que tú estás creando. Y que de pronto haga esto el hombre es como, híjole, qué triste. Digo, lamentablemente no, más bien afortunadamente no ha vuelto a aplicar la de Tony Moore, que ya fue grave, ¿no? Afortunadamente Cory Walker y creo que incluso Ryan Oatley tienen participación en la serie de Invincible. Pero pues, oye, o sea, si ya tienes este trato, manténlo, güey, sé caballero y... Y vamos, ¿no? Y bueno, 10%, 20%, pues, pero es sobre las ganancias. O sea, es como tú. O sea, si llegaste a ese acuerdo y lo habías cumplido hasta ahora, pues sigue cumpliendo, hombre. Pero ahora tienes más para repartir, culero. Correcto. Pero pues la ambición es la ambición. No, sí, está muy pasada. Nos pregunta Joel Soto que si sería el nuevo. Bob Kane, es que incluso la neta, ya, o sea, sin dejar de lado que Bob Kane también fue bastante culero, creo que esto está más culero. Lo que hace Robert Kirkman, creo que incluso está más culero que lo que hizo Bob Kane. Híjole, no sé. Porque el otro güey, por lo menos, jamás los engañó con el hecho de que iban a tener parte de los derechos, creo. No, o sea, sé. Porque el problema ahí es dentro de lo que cabe. Jonathan, o sea, Kirkman no está negando la creación, les está negando dinero, ¿no? Bob Kane en todos lados decía que él hacía todo. Hay, de hecho, qué bueno que lo mencionen. Hace una semana, me parece, o algo así, hay un canal de YouTube que se llama Comic Tropes, Comic Tropes. El sujeto que lo hace es brutalmente bueno, la neta es que tiene una capacidad de contar información compleja muy sencilla y hace videos bastante padres de cómics y de análisis de artistas, de estilos, de historias, y hace una semana, una cosa así, sacó precisamente uno dedicado a Bob Kane y te explica históricamente cuáles fueron las pasadas de chorizo de Bob Kane, en las cuales incluso durante los 60 y 70, cuando empezaron a salir los fanzines, que dejaban saber el trabajo de Bill Finger, el hombre escribía cartas furiosas a los fanzines diciendo que Bill Finger era parte de su equipo de trabajo, pero que no había hecho absolutamente nada, y todo era creación suya. Entonces, yo no sé exactamente si esto va a ganar a lo de Kirkman, Pero en el caso de Bob Kane, sí era a niveles absurdos el nivel en el que negaba el trabajo tanto de Robinson como de Finger. Entonces, no sé, yo sí pondría ahí un asterisco. Vayan a ver el video y decidan ustedes mismos, la neta. Lo que sí es que no se puede negar que era bastante culero Bob Kane. Eso sí. Y Bob Kirkman también. Sí, dice, los dos están del culo. Félix Faza dice que integremos al amigo Waco y le hacemos noticias con Covacharla. Pues don Waco, nomás que diga y le puede entrar. Digo, ya estamos, digo, no se va a lanzar la Covacharla, porque la Covacharla es hasta mañana, no seas gacho, y también va a estar el buen Francisco. Pero pues sí, nomás que levante la mano, y pues, aunque sea para cerrar, porque y que nos dé su opinión acerca de esto, porque sé que Invincible sí le gusta. Exacto, Waco es bien bien fan de Invincible, entonces sería bueno saber qué opina y qué sabe de este asunto, porque vamos, cuando salió Invincible, de hecho varias veces recuerdo que llegamos a hacer el chisme, incluso cuando lo anunciaron el anuncio, recuerdo que mencionamos algo de esto en el programa, no recuerdo si ya fue en Radio 13 o en casa del buen Armando, pero algo mencionamos acerca de lo que había pasado con Walking Dead, que a ver qué pasaba con este. Acá Luchamex creo que está poniendo igual de dramas que yo, dice, amigo, date cuenta, seguiré viéndolo, pero no comentaré más en Twitch. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Luchamex? ¿Quién te ignoró? ¿Qué te hizo enojar? A lo mejor, pero es que yo ignoro muchos, compadre. No leo todos los comentarios. Dice Joel Soto, no quiero ser un maldito capitalista, pero lo eres. Dice, pero Kirman creó la serie, hizo el lettering, lo edita, lo paga y lo vende, con todo el trabajo que se involucra. Kirman merece más dinero que los otros, pero no está chido que les aplique la Edison a sus compas. Un pequeño chascarijillo capitalista. Pues es que diste en el clavo, o sea, nadie está diciendo que él no cobre más, de hecho en el trato queda claro que él cobra más, el punto es cuáles son los porcentajes a los que se acordaron cuando se firmaron contratos. Que también está muy gacho que sean puros acuerdos orales, porque es como... Exacto. Pues es que también... ¡Grábalo! Es lo que comentábamos el viernes en los cómics de la semana, Image, y en general el mundo del cómic es totalmente... falto de organización, o sea, la mayor parte de los creadores no saben cómo funciona un contrato, no saben cómo funcionan las regalías o cosas por el estilo, y hasta que de pronto se enfrentan con las redes como de, yo no sabía este rollo, entonces vamos a ver qué se tenía que haber hecho, etcétera, ¿no? Pero sí, aquí lo que sí queda claro es que Kirkman sí sabía cómo se manejaban esas cosas, y por eso le veo la cara de mensos a más de un creador compañero. Es que eso es lo que da coraje, la alevosía. Es como el conmigo diría, se volvió el personaje de Arturo Rivera, el colmillo largo y retorcido. No, era un personaje de este Andrés Bustamante que decía el fútbol, colmillo, y le decía así. Estoy hablándose en un colmillito. Dice Francisco, qué che avaricia, qué tanto es repartir la ganancia si ya estás ganando. Si ya estás ganando dinero gracias a la colaboración del equipo. Luis Joel Soto, Todd McFarlane les pagaba a sus artistas con cheques de amor. No, pero sí. Digo, para que Greg Capullo siga ahí, yo creo que sí les pagaba, por lo menos lo acordado. No sé si les pagaba igual, pero... Por algo tuvo broncas también con Neil Gaiman. Bueno, con Neil Gaiman, ¿verdad? Sí, es cierto. Y creo que incluso también con Alan Moore... No te creas, sí, es cierto. Nomás le pagó bien a Capullo, porque como también era dibujante. No, y en ese caso, y Capullo no creó nada, o sea, no tiene. Él era artista a sueldo, entonces ahí está. El problema con Gaiman es que él creó buena parte de la mitología del Medieval Spawn, incluyendo a Ángela, entonces. Y pues por eso terminó perdiendo a Ángela. Sí, dice Félix, legalmente, recordemos que Félix es abogado, alegaremos que se le convenció para firmar en promesa de mejores ventas. Llámeme maestro entintador si ve esto. No, es colorista. Arturo Guti, es como cuando te prometen que no van a subir la gasolina y llega enero y la suben. Dice en Sahara, saludos, ¿cuál es el chisme? Bueno, estamos hablando de cómo Robert Kirkman pues se agranda ya muy feo a sus colaboradores. Colegas y compañeros, sí. Image, el bastión de cómics de autor donde sus socios le roban los derechos a sus artistas. McFarlane a Gaiman, y esto dice Luis Joel Soto. No, y aparte, y no solo eso, también Rob Liefeld tuvo sus broncas, también Jim Lee tuvo sus broncas. ¿Y sabes quién no tuvo broncas? Pero ¿a quién sí le están cumpliendo su deseo? Al buen Félix, porque Don Guaco se suma. Ándele, qué buena onda. Hola muchachos, no sé si me escucho bien, yo los escucho bajito, es que estoy en el iPad, por eso no puse mi cámara. No, te escuchas muy bien, mano. Te escuchas bien. El que escucho bajito es a Vale. A Don Francisco sí lo escucho mejor. Ay. Me deben de decir si todos nos escuchaban bajito, porque si no, imagínate, se va a escuchar en la... Pero bueno, compadre, de hecho, tú me avisaste esta nota, tú me pasaste el chisme por el grupo de cobachos. Y sí, está bien pasado de lanza. Sí, cuando lo vi, lo primero que pensé fue como, ¿no estoy viendo una nota de hace muchos años? O sea, ¿no es una noticia de hace muchos años? Y no, después dije, no, Bill Crabtree no es la misma persona que se había peleado con Robert Kirkman. pero por ahí decía que hasta a mí me daban ganas de demandarlo por mal amigo. Es que es eso, ¿no? O sea, justamente, sí. Más. Es que, ajá, como que esa etapa del inicio eran como puros cuates, ¿no? O sea, Robert Kirkman llegaba con sus amigos y decía, yo vamos a hacer este cómic y tal, y lo hacemos acá bien chido, y lo metemos a Image, y de pronto fue un hitazo, y llegó con estas cosas de, ay, fíjame este papelito, ¿no? Es por nuestro bien. ¿No? No, nos conviene. Exacto, te conviene, mira. Y tómala. Mario Rodríguez te saluda, compadre. Luchamex dice que ya estaba cansado de la pantalla, que por eso se pasa, se pasa a otra parte, por eso no va a estar comentando tanto a través de Twitch. Sí, pero nos dice que pelea por dinero por mayor y dice, hola guaco, sí se escucha. Pero no sé si tú nos escuchaste a nosotros, compadre. Tan, tan, tan. Guaco dice Juan Soto, ahora entiendo por qué. Espérame, es que fui por mis audífonos. Ah, dice, ahora entiendo por qué lo hicieron socio de Image. Dice, era un hombre de negocios. Bueno, de negocios culeros, pero sí. Exacto. O sea, se ve que el hombre le tenía más idea, no digo que en buena onda, pero tenía más idea que el resto de los escritores, dibujantes, socios de Image. Dice Ayman Azul, hemos tenido muchas cosas como este a través de la historia. Está bien que el artista se concentre en su arte, pero en un mundo tan cochinamente capitalista, no puedes permitirte ignorar estos temas. Francisco dice, ya oficialmente es un movimiento, la Kirkiniña. Pues mira, vamos a ver si logra pegar el término, si no, pues fracaso como copywriter. Y también Rodrigo Díaz saluda al buen guaco. Saludos a todos los que andan a estas altas horas de la madrugada. Bueno, ni tan altas. Hace rato que, porque los estaba escuchando, es que estaba dándole al DLC de un juego que traigo ahorita que me está gustando mucho. Entonces los estaba escuchando y por ahí vi que cuando se despidió Isaac, dijo, me voy temprano. Y yo, ¿temprano? O sea, entiendo que la palabra temprano era para temprano del programa, pero no temprano del día. No, de hecho, tanto Isaac como Jorge me dijeron que se iban a retirar a las 11 de la noche porque andaban, uno andaba cansado por lo del COVID, el otro andaba cansado por la chamba, pero se nota que, en serio, el odio a Zack Snyder los avivó para quedarse una hora más. Aviva las llamas. Dice Juan Soto, Kirman reaccionó como Vale, espero nunca llegar a esos niveles, compadre. Neta. Sí, no, Vale nunca ha llegado a ese nivel. Que lo sepan. No, la verdad es que sí, no. No, hay niveles. O sea, lo mío se me va la onda y lo digo cosas que no debería, o a veces lo hago en plan jodón. Pero... Es que fíjate que es eso, al final del día es tu cuate, sé claro, ¿no? Dile, la neta es que no te quiero pagar. O sea, la neta es que quiero que colores mi cómic y te voy a pagar esto y ahí quedamos, ¿no? El problema es haberle echado todo el choro de no, güey, mira, firma, tú quedas como co-creador también y vas a tener un porcentaje. Y a la hora de los catorros se lo quitas, es donde dices, ahí ya no está chido. O sea, la bronca no es que quiera ganar más o que quiera quedarse con toda la... El problema es que les vendió cosas que no iba a cumplir. Mi problema es que es el nivel de descaro, o sea, de decir, me vale gorro las personas con tal de quedar él como el creador. Ahorita lo comparaban con Bob Kane. Creo que tiene puntos importantes en los cuales sí puede ser comparable. Y justamente la imagen que tienen ahorita para los que están viendo el programa, o sea, y todavía tener el descaro de salir y hacer este tipo de sonrisitas. O sea, de hacer una cara de, hey, miren, soy buena onda, ven y pídanme una firma, o no sé. O sea, el tipo creo que siente que es buena persona cuando la verdad es que está... anteponiendo su persona por encima incluso de amistades, porque entendemos que estas personas con las que está teniendo problemas eran sus cuates de cuando empezaba a hacer este tipo de proyectos. Entonces, o sea, ¿qué tan mierda tienes que ser como persona para poder estar como si nada y decir, bueno, me van a demandar? Pues ya, o sea, ya lo veía venir. También creo que podría ser el tipo de persona que así de, oye, tú y yo habíamos sido amigos y hasta ahorita no había habido problema y ahorita me quieres demandar. ¿cómo te atreves? Siento que también por su cabeza podría pasar algo así. Exacto. No, yo estoy seguro que está ofendido de cómo se atreve este güey al que todavía le hice el favor. De está diciendo que le daba bonos, o sea, que no era parte del contrato, sino que de la bondad de su corazón decía, ah, le voy a dar una lana a mi cuate, ¿no? Sí. Es que sí, está mamón eso de que se den bonificaciones. Claro. Es que es como, voy a remontarme a unas épocas muy antiguas cuando éramos como Club de Toby y la Comics, después Asamblea Comics, era la casa de enfrente y la Covacha y era como no te juntes con ellos y así. De parte de algunas personas, no de todos. Pero por ahí hubo alguien que necesitó varo y la gente de Comics dijo, oye, no, pues no hay bronca, nosotros te echamos la mano. Y varias personas le prestaron dinero a este cuate que con el paso del tiempo, pues más bien como que se hizo de la vista gorda y se enojaba cuando le cobraban ese dinero. O sea, ya tiempo después, cuando ya había hubo chance de que lo pagara y todo, salió del apuro y se enojaba cuando le cobraban el dinero. O sea, siento que ese es un poquito ese tipo de cosas, como, ¿es neta que te estás enojando porque alguien te está reclamando porque tú fuiste una mierda de persona? Exacto. Que más, le mencionaba Vale justo antes de que entraras, que un poco la onda cuando haces cómic, él mencionaba con frustración que muchas veces el colorista no entra dentro del contrato de co-creador, pero que a veces se llega a acuerdos con ellos, si no les puedes pagar lo justo, pues llegas a acuerdos de, oye, pero mira, te doy este porcentaje, etcétera, y que además en el caso de Invincible, la identidad gráfica depende mucho del color. Sí, totalmente. Que el colorista le dio pues básicamente toda la personalidad al cómic. No que Walker o Otley no tuvieran buenos trazos, pero es que era línea y mucho de la identidad venía del manejo del color. Pero tú trabajaste como colorista en un cómic independiente, ¿no? Sin revelar secretos ni cantidades, pero la chamba usualmente suele ser por trabajo, por encargo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y aparte, o sea, digo, depende, pero usualmente en el tabulador, o por lo menos en la parte que a mí me tocó trabajar, en el tabulador de pagos, el colorista sí está por debajo de, por supuesto, del escritor y del dibujante, y muchas veces está a la par o por debajo del entintador. Por lo menos a mí me tocó, no sé por qué le salió la idea, o le tienen la idea a algunos editores, de que el colorista tiene que hacer también los rótulos. O sea, entiendo que en ese momento yo lo hacía porque no había nadie más, pero ya más adelante fue como de, pues al rotulista se le va a pagar tanto y al colorista se le va a pagar tanto, pero como ahorita no hay varo, nada más te pago lo de ilustrador, digo, lo de colorista, y también haces los rótulos. Más adelante vemos, y yo, ¿cómo ves? Que creo que mejor no. ¿Cómo te explico? Ajá, y la parte de Invincible, sí es muy importante el color, porque tiene una gama de colores, unos tonos muy específicos, muy bien trasladados a la animación. O sea, creo que es un caso parecido a como vimos con David Aja en Hawkeye, que, o sea, no le dieron un crédito, pero no le dieron varo cuando básicamente se fusilaron su concepto, su arte gráfico. Exactamente, o sea, la parte de cómo diseñó las portadas y la gama de colores que utilizaba en la parte de los interiores el colorista, es algo similar acá. O sea, toma totalmente la paleta de colores del cómic. Tampoco puedes dejarlo nada más en un crédito. O sea, si hay un disgusto en la serie de Hawkeye, acá es la misma idea, y también se le tiene que dar un crédito, y también se le tiene que retribuir, porque, o sea, volvemos a la parte de, él lo dice, pues es que era un acuerdo de palabra, y es en lo que se escuda Kirkman, es como, pues era un acuerdo de palabra, no tenemos un papel que lo diga, pero porque cuando tú haces ese tipo de proyectos con tus amigos, esperas que tu amigo tenga palabra porque es tu amigo. Exacto. No hay ese tipo de contratos. O sea, cuando llegas a una editorial, lo primero que te ponen en la mesa es un contrato, porque es una persona que no conoces, es una institución, y ahí lo entiendes, pero cuando haces un trabajo con tus amigos, pues por supuesto que todo es de palabra al principio, y pues que Kirkman se aproveche de eso no está nada chido. Exacto, que era lo que decíamos, ¿no? Que un poquito la onda es que era el que salió más colmilludo de los cuates, ¿no? Y ya después de que vio que había varo, dijo, oiga, fírame este papelito, ¿no? Así de nos conviene a todos, mira. Ajá, para que no, porque te voy a tener que estar molestando a cada rato. O sea, es un poco como la parte de la pelea de los terrenos que se hace a fin de año, ¿no? Ajá. Si resulta que De 9 hijos, uno es el que tenía realmente, el que se nombró como heredero, pero el que manejó todos los, todo el papeleo para no molestar a los demás, y luego resulta que no le dijo a nadie que realmente el papelito que les dio era para que les cedieran su parte, y pues por eso se arman los golpes. Correcto. O sea, aquí es totalmente una cosa de confianza. Y que hay, por ejemplo, algo que decía Joel, de que Kirkman pues trabajó más y hacía el lettering y hacía la edición, entonces era porque no podía pagarle a nadie más, o sea, no era como que, ay, mira, yo voy a chambear más, es porque no podía pagarle a nadie más. Yo estoy seguro que el trato que llegó con su amigo el colorista fue porque no tenía varo para pagarle. Y también hacía el lettering y toda la otra chamba, el trabajo de edición, pues es porque era creator owned y cada creator owned lleva su propia edición, entonces... Uh-huh. La onda ahí es, él no contrató un letrerista pues porque él no tenía varo para pagarlo, ¿no? Pero ahí la onda es a qué acuerdo llegó con el colorista, e insistimos, todo lo que el colorista le dio a la serie. Acá nos pregunta Rubén Joel que en los cómics de Kirkman lo más valioso es el guión. Creo que dejando de lado la parte que sea la valiosa o no valiosa, pues depende, probablemente dependería del cómic o lo que tú como quieras ver. Creo que esa parte no es la del tema en particular, sino más bien el abuso de confianza y la gandallez, es lo que hemos estado comentando. Dice Joel Kirman, sigue haciendo el lettering porque le gusta, es parte de su proceso creativo. Pero es eso, entonces es su decisión, no es como de ay, estoy trabajando de más, no, es muy su decisión. Y por otra parte, en un cómic es muy complicado decir que es más valioso, que ya de entrada es un término que tendríamos que empezar a ponerle ciertos pilares, porque valioso pueden ser muchas cosas. Claro. Pero en un cómic, un guión no existe si no existe un arte. Por eso en el cómic, usualmente, toda creación es compartida. Incluso en el caso, por ejemplo, de Astro City, que aparece como Kurt Busiek Astro City, tanto Brent Anderson como Alex Ross comparten créditos de creación de cada uno de los personajes porque ayudan al desarrollo visual y a contar la historia, a pesar de que el cómic es Kurt Busiek Astro City. Dice Rodrigo Díaz que todo es culpa del cochino dinero. Luchamex dice que una covacharla de notas de la covacha rumbo a los 15 años de los primeros años hasta ahora con todo y anécdotas. Félix Pesar dice que canjeó un mensaje, dice, según yo, esa cara, la de Robert Kirkman que tenemos ahorita en pantalla, dice, es la de Smithers, suelta a los perros. Ahorita que mencionaban eso de todo es culpa del cochino dinero, no es culpa del dinero, es culpa de Robert Kirkman, porque no se están peleando, o sea, no hay en medio algo por lo que estén peleando los dos y que los dos tengan una parte de razón. Aquí es, Kirkman fue una mierda de persona con sus amigos, los engañó, y ahora que ya está hinchado de dinero, le parece más fácil pagar a un abogado y pagarle ahí cualquier cosa que puedan tener los demás cuando él se queda con la gran parte de la rebanada. Exacto, porque decir que es culpa del dinero es como decir que la persona que está demandando tiene la culpa por querer más bar o por ser ambicioso, cuando no es cierto, es simplemente un reparto justo de un trabajo, de un acuerdo que tenían entre ellos, entonces... De lo que le prometieron, básicamente. Uh-huh. Básicamente, como a Joelito que le prometiste su tacita y se está quejando. Sí, sí, sí. De hecho, iba a hacer a rescatar este comentario hace ratito, donde del buen Juan Soto nos dice que una vez le dijeron que le iba a dar una taza de aniversario de la covacha, luego le dijeron que no había, y después vio a todos con su taza, menos a él. Y yo, a ver, sí puede ser cierto, porque en efecto... iba a haber taza para todos, se llevaron al evento donde se regalaron esas tazas, y ahí se acabaron. O sea, ese fue el problema. Bueno, porque todos, incluso creo que hasta personas que no eran de la covacha y que fueron como invitados, también se llevaron su tacita. Pregúntale. Mi tacita la tengo en mi oficina, a la que no he ido desde pues antes de las vacaciones, pero ahí está. Por lo menos tú toda la tienes, por lo menos es en la oficina, en la nueva, ¿no? Imagínate que se había quedado en la otra, hubiera sido muy triste. No, en la otra se quedó mi termo para el café de Superman y eso sí me dejó muy triste. ¡Ah, no manches! Entre otras cosas que prefiero no recordar. Sí, pues es que esa pandemia fue, de repente ya nos regresamos y ya no regresamos, muchos ya no regresaron a la oficina. De hecho, yo no he vuelto a pisar la sala de juntas de mi chamba. Yo en teoría regreso el próximo lunes, pero para como están las cosas, yo creo que antes del fin de semana nos dicen por lo menos 15 días más de home office, estoy casi seguro. Debería ser. Sí, las cosas están feas, güey. Al menos acá en Durango sí ya decretaron semáforo amarillo, que me parece una tontería que el semáforo sea con base en las hospitalizaciones y no con los contagios. Claro. O sea, te esperas hasta que ya estén ahí. No mames, pero bueno, es otro tema. Urgen reediciones de estos CDs, solo tengo el primer TPB, dice Rodrigo Díaz. Y Joel dice que ya le gustaría... vienen. ¿Sí vienen? Sí, ya ahorita ya está firmado Astro City con Image o con Dark Horse. No me acuerdo, pero ya firmó Kurt Busiek con una nueva. Regresa a serie regular, o sea, regresa algo nuevo. Y empiezan a reeditar los clásicos, pero empiezan con pasta blanda. Entonces, pero ya están anunciados. Vayan ustedes al Twitter de Kurt Busiek y rásquenle porque lo anunció antes de Año Nuevo. Entonces, y el hombre tuitea con ganas. Sí, entonces, sí, rásquenle, pero sí está la nota, con foto y todo, ya anuncio de cómo vienen los lanzamientos, y promete que en un futuro cercano vendrán ediciones ya más deluxe, bonitas, de la etapa clásica. Entonces, pero ya vienen, ya están para este año, se relanza Astro City. También dice Rodrigo Díaz que no, Guaco, el dinero ensucia el alma, denme su dinero para que no corran riesgos. Yo creo que así, eso fue lo que les dijo Kirkman a esos muchachos. Joel Soto dice que le gustaría que habláramos también de las virtudes de Kirkman, porque le parece que las historias de los cómics que hemos hablado de hoy de él son muy buenas. Sí, su virtud es que tiene buenas ideas y llevadas bien, llevadas a buen puerto, y también, o sea, una de sus virtudes es que ha sabido seleccionar bien a sus compañeros y a gente a quien poder engañar. O sea, digamos que es vivillo el muchacho. Desde chiquillo. Ajá. Mira, de que sabes. Sí, y cada vez que sale un número nuevo, por ejemplo, de Firepower, nos decantamos tanto por el guión como, por supuesto, el grandioso arte de Chris Amney. Pero eso no quita que sea un asco de persona. Volvemos a lo mismo. Lo dijimos hace rato, yo adoro a Joss Whedon y su trabajo, me encanta y creo que es un hombre brillante, pero eso no le quita al hijo de puta. Decirle a una mujer embarazada que está gorda enfrente de todo el cast o preguntarle si planea tenerlo, es pasarse de chorizo, háganle como quieran, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. O sea, me río, pero me río porque es como, güey, ¿cómo hiciste eso? No chingues. Te maté la mamá. Y eso es lo que realmente hemos sabido hasta ahorita, porque seguramente hay muchas cosas que todavía no se saben de Joss Whedon. De Kirkman, pues igual también hay muchas cosas de Kirkman que no sabemos, pero estas cosas que sí se han filtrado, pues sí están muy, muy feas. Sobre todo eso, o sea, desde que está a cargo de Image, tomando en cuenta cómo se las gasta, no estaría mal que Valentino o alguien más dijera, oye, si hacemos una auditoría, Carmen. Mira, tú nomás firma sí, Santesí. Probablemente él ya es dueño de Image. Ya le pasó la misma hojita a McFarlane y a Larsen. Les dijo, mira, firmen esto. Así yo puedo negociar mejor con los artistas. Podemos tener mejores contratos. A lo mejor ya se las aplicó, ¿eh? Total, caen fácil al parecer. Exacto. Va a ser Kirkmash. Ya ni chingue, en serio. Es que mi reacción realmente cuando leí la nota fue reírme. Así como dice Guaco, que su reacción fue: no estoy leyendo una nota vieja. Lo mío fue así como que: no jodas, en serio, que esta era. Otra vez. Sí, es la mismita, en serio. Pasó de nuevo. Dice Luchavés que no se imagina el colorista de The Walking Dead que en esta segunda reedición lo muestren a color. No me imagino el 100%, el 100 con gore. Ah, no, pero originalmente The Walking Dead llevaba color. No, es blanco y negro. Sí, porque imagínate que si hubiera sido a color, que lo publicaran en blanco y negro, y que ahora que están sacando las versiones deluxe, no, pero es color nuevo, compadre, yo no creo que tenga. Y sí, ahora acuérdate que hace un par de años empezaron a reeditar las coloreadas. Sí, sí, las deluxe. Y además con portadas nuevas de dibujantazos. Y así. Dice, de pronto recordé Luis Miguel la serie, la última temporada, así Mérito casi le roban a Aries, dice Félix Farsar. Y yo sigo sin ver esa última temporada. Dice, igual no he visto tampoco la tercera. Es que la sacaron. Está mejor que la segunda, fíjate. Es lo que todos dicen, ¿sí? Y es más corta. Sí. Es que la segunda sí, no, muy mala. Juan Soto de Walking Dead de color deja mucho que desear. Y pues con eso cerramos las noticias de este martes, que en una edición más corta, sin quejarnos de Zack Snyder, a lo mejor no ha sido tan larga, pero nos hubiéramos divertido menos, opino yo. De acuerdo. Hasta Guaco llegó por eso, dijo, ¡ah, me convocaron! Sonaron mis antenitas de vinil. Como que su mamá festil es buena, no, ¿Qué? La Trinity, papá, gracias, queridísimo Félix. Yo creo que ya sabrás tú que, en efecto, si no me lo dices ahorita, se me olvidan dos cosas muy importantes antes de cerrar. La primera, y creo que es un poquito más importante, discúlpenme ustedes, concursantes de la Trinity, Everardo Ferrer es gran amigo, cofundador de Comicase y columnista, comiquero, rockero y todos los ceros, está pidiendo donación de sangre para toda la gente que vive en la Ciudad de México, sobre todo al sur de la Ciudad de México. Su hija necesita, va a entrar a bueno, leo el texto completo para no decir algo que no vaya a ser. Dice que termina mal el 2021 y comienzan que Gwendolyn entrará de nuevo a cuenta al quirófano. Gwendolyn es su hija y después de la intervención sabemos si podrá continuar con el tratamiento que había llevado los últimos años. Bueno, esto es un poquito más personal. Como regla, los institutos de salud pública para la realización de cualquier operación necesitan donadores de sangre y es por ello que acuden una vez más a ustedes, amigos y contactos de Facebook, y espero yo que no se moleste porque no le pregunté si podía hacerlo, pero yo creo que sobre todo la gente que pueda hacerlo, pues sí, que nos tiene paro. Dice, para los donantes, tienen que ingresar a la página del Banco de Sangre del IMSS, de bancodesangre.imss.gov.mx, registrarse como nuevo usuario, completar la información de su perfil, agendar cita en el Banco de Sangre como donador de reposición, imprimir el cuestionario, los datos de su cita y acudir al Banco de Sangre que seleccionaste. La información que tienes que poner es la información de la paciente, es Ferrer Ramírez Mircaya Gwendolyn, número de seguridad social 08-13-018-828. Esta información igual la vamos a copiar para también redes covachas, un recto más. Servicio o especialidad urgencias del Hospital de Internamiento HGZ 47, Vicente Guerrero, lugar de nacimiento, Ciudad de México Sur. Si tienen chance y que pueden ir a donar sangre en la Ciudad de México, no entendí, esto es de cualquier parte, ¿verdad? O sea, no, si es en la Ciudad de México, porque es directo al... Sí, tiene que ser en el hospital. No sé si en el mismo hospital, pero sí tiene que ser aquí, según yo. Ok, bueno, quien tenga chance allá, pues pasen a tirar paro. La verdad es que la familia Ferrer son grandes amigos y sí ha sido muy, muy complicado todo este tema con ellos. Y el otro caso, que es el que afortunadamente nos recordó mi estimado. Y ya lo tenía preparado, no creas que no. O sea, lo tenía preparado hace como media hora apenas, pero aquí están los participantes. Sí, está como muy curiosa la cosa esta, pero bueno. Al menos no es la de señoras en tu área. que también aparece cuando estamos viendo los cómics de la semana. Yo lo veo desde una página que no debería ser. Dice Chris, entraron a concursar Cristian, bots todos, espero que no seas bots, compadre, Toño Gloria, Gusano y Félix Farfán, solo tenemos 5 concursantes. Recuerden que la Trinity sí solamente se puede entregar en la Ciudad de México, entonces también eso limita un poquito a los participantes y es nada más realizar el sorteo y el primerito que salga va a ser el ganador y ganador del sorteo, ¡Félix! Mira nomás, esto ¿qué? No estuvo montado. Exacto, no. Esto no fue arreglado, no vayan a creer ustedes. Qué bueno. Es la 1:31 de la mañana, entonces, para que sepan que es totalmente en vivo, no está grabado, sí. Y que muchas felicidades a don Félix. Mira, qué bueno que Félix ya por fin ganó una, y aparte de ser que estaba aquí súper pendiente, acá que qué onda, qué pasó con la Trinity, que no sé qué, bueno, compadre, resulta que te la llevaste tú, felicidades. Felicidades. después nos ponemos de acuerdo contigo, bueno, Jorge se pondrá de acuerdo contigo para hacerte entrega de la Trinity. Espero que pues tengan chance, sobre todo ahora con el COVID, que puedan verse un día que no sea tan complicado. Dice, gané una y aparte de la Trinity. Exacto. Hay de que hecho, avisarle a Jorge para que se vaya preparando. Sí, yo le voy a decir que esté mentalizado. Uh-huh. Y de hecho también el tío Coya se reportó, luego te paso bien los datos, compadre, para que puedan también ya entregarle su Conan. Sí, cómo no, o tío Coy, si estás viendo esto, que no sé, o lo escuchas en podcast o lo que sea, comunícate directamente conmigo, me tienes en Twitter, hermano, dime dónde y te llevo tu Conan con mucho gusto. Va, sí, porque ya esta semana ya me escribió y dije, ya estoy acá, yo, ok, va, y se me ha olvidado decirte, entonces ahorita que me acordé de todo, dije, pues de una vez se lo digo. Don Guaco, fuiste el último en integrarte, que seas el primero en despedirte, compadre, tus redes sociales, y gracias por entrarle a estas deshoras a echar el chisme un ratito. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en este ratito de Ñoño Noticias. No los pude escuchar desde que empezaron, pero es que hace rato, porque ya no, fue cumpleaños de mi ahijadito, entonces hubo pastel y toda la pachanga, y pues ya cuando me vine a aislar fue cuando ya pude escuchar un rato el programa. Por eso en parte lo de la invocación. Man of Steel es una película interesante de madrazos, pero no es una buena película de Superman, no es una película de Superman, ni siquiera tuvieron los huevos de ponerle Superman en el título. ni siquiera se lo dicen en la película, por el amor de Dios, cuando están a punto de decirle Superman, no dicen, o sea, hasta el final alguien lo dice, no es Lois Lane. Hay muchas cosas mal en esa película, pero bueno, yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como Sky Guaco, y nos vemos pues al ratito en la covacharla del tercer episodio del libro de Boba Fett, que la verdad es que yo espero que ya agarre velocidad, porque siento que se está tomando su tiempo de voy al rato, y ya, más bien que se pongan buenos los golpes o algo, no sé. Nos vemos al ratito y ya váyanse a dormir, o bueno, váyanse a dormir después de ver el episodio, si es que lo van a ver en el estreno. Sí, yo no pensé que fuéramos a enlazar otra vez con la serie de Marvel, bueno, de Disney Plus, pero mira, sí. Dice Félix Ferraz, amigo Guaco. Ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Saludos, Félix, gracias. Yo me divierto, ¿qué te digo? Y don Francisco te dice que ya váyanse al VIP, que ya se ve. ¿Ya viste que ya están, o sea, ya anunciaron, según yo ya están las Young Justice 1 y 2? Ya, de hecho, desde el mismo 1 de enero, la quitaron el 31 de Netflix, y el 1 de enero ya estaban en HBO Max, entonces ya están arriba. Ah, qué bueno, porque no siempre hacen eso. No, sí, fue Tenchi, nada más, de verdad la quitaron de una y apareció en la otra. Porque Malcolm todavía no está en Star Plus. No, pero pues quién sabe cuánto vayan a tardar con esa. Pero John Justice. John Justice ya está en HBO Max, entonces, pues dense, chavos. Dense, porque sí está bien chipocla. Yo la verdad es que lo que tengo que decir es que he estado disfrutando mucho últimamente es ver a Selena Gómez aprender a cocinar. No la he visto. Uy. En honor a la verdad, disfrutaría ver a Selena Gómez comerse un moco y no tendría ninguna bronca, pero no, está muy bonito el programa de que cocina. Bien, entonces lo disfruto mucho. Pero John Justice. Mientras no vas el de Juanpa, no hay problema. Sí. Gracias a todos, nos vemos al rato en la covacharla de Juanpa y Chef, del libro de Boba Fett. Muchas gracias a todos, abrazos, Félix, todos, abrazotes a Mario y a todos. Luchamex, por supuesto, que creo que se nos sintió hace rato. Chao, Mario, chao, Luchamex. Abrazo. Y al ratito, covacharla de El Libre Boba. Dice que nos vemos, chicos, cuídense de comiquitos, dice Mario Rodríguez. Rodrigo Díaz dice, esto sigue completo, ya está en Comixology, pero queremos ediciones bonitas en papel. Todos las queremos. Joel Soto, en sus pesadillas verán aquí corriendo. Mario, a ver, Boba Fett y luego otra vez Eternals. Bueno, yo le doy otra oportunidad, a pesar de que sí me gustó la primera checada. De hecho, sí quiero volver a ver Eternals, porque creo que la verdad ya una vez. Yo también. Descansen. Ya, ya debe de estar arriba, ¿no? A las 2, en un rato más, ya debe estar disponible Eternals. Milton Muñoz dice, descansen, cobachos, espero que no sueñen con Snyder ni con Kickman. Y la serie de Juanpa, menos. Mira, sí, si en los sueños podemos ir a meterles una madrina, yo diría que en ese escenario sí. Pues bueno, muchas gracias, la verdad es que muchas gracias, digo, ya no están, pero igual agradezco mucho a Isaac y a Jorge por haber estado un buen rato acá echando el chisme y como siempre, a mí me parece muy divertido tirarle a Zack Snyder, ¿qué les puedo decir? Don Francisco, gracias por haberme acompañado también estas casi 4 horas de chisme. Don Guaco, muchas gracias por haberle entrado a 2 horas y para tirarle también a Kidman. Él no es como de mis de mis punching bags favoritos, pero la verdad es que hoy también estuvo muy, muy divertido porque neta lo merece el cabrón. Se debe devolver, la neta, porque se pasó hecho. Se pasó. Sí. Es que es increíble que lo haga 2 veces, que no joda. Y vamos a saber cuántas tenga por ahí guardadas, cuántos cis and desist tenga por ahí guardados. A mí no me sorprendería que en un tiempo supiéramos de alguien más. No, a mí tampoco. O sea, seguramente tiene varios de esa época. Pues muchas, muchas gracias también. Milton Muñoz, Arturo Guti. Arturo Guti estuvo antes que nosotros y se quedó hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos, compadre. Luchamex, Félix, toda la gente que estuvo por acá. Probablemente Rodrigo Díaz. Espero que puedas acompañarnos también en la mesa. Cobacha, la próxima semana, compadre. El buen Joel Soto, que también estuvo casi todo el programa acá echando. No, de hecho, creo que estuvo todo el programa echando el chisme. Qué bueno que están acá cotorreando. En Sabjara, y pues la verdad es que también por ahí hay un toquillo tuyo, que es el buen Francisco, y pues toda la raza que se complicó, y aparte toda la raza, digo, porque hoy ha sido de los programas, creo que de los que hemos tenido más gente vivo en números, no todos están comentando, pero yo sé que andan por acá, y les agradezco mucho que estén echando el chisme en cualquiera de nuestras 3 redes sociales, recuerden que ya esta semana regresan formalmente los programas Covachos. Entonces, a partir del lunes tuvimos la Covacha Anime. Hoy tenemos noticias, que es todos los martes. En teoría debe ser a las 9. Mañana miércoles la Covacharla a las 5 de la tarde. Los jueves unos jueves tenemos la Covacha en vivo. Este jueves tendremos Covacha en vivo dedicada a Cobra Kai, la cuarta temporada. Y el siguiente jueves será Año de Nautas, dedicado a Cosmic Odyssey, como les mencionó ya el buen Isaac. Los viernes obviamente tenemos los cómics de la semana a las 9 de la noche, también de hecho 9:30, ese sí lo tenemos como más pensado un poquito más tarde. Los sábados tenemos Covacheando, que parece que este sábado van a hablar acerca de Dragon Ball, creo que ya nada más les quedaba una saga o dos por ahí que comentar, y los domingos estrenamos Covacharla, de hecho si no estoy mal estarán, no sé si Francisco, pero Guaco sí, ¿sí van a ser los dos? Sí, los dos. Perfectísimo. De hecho, quiero ver si yo puedo también colarme este primer domingo para echar el chisme acerca de Peacemaker, porque van a estrenarse 3 capítulos y pues como que sí va a haber chismecito para echar el cotorreo. Elizabeth Ugalde estará dirigiendo los programas, si no estoy mal. Sí. Creo que sí va a ser. Si no, pues ya nos centramos bien cómo va a ser el cotorreo. Entonces, habrá un programa covacho todos los días de la semana, a ver cómo nos va. Espero que se diviertan, que lo aguanten y que... Creo que me toca todos los días. Que por lo menos 3, 5... Ay, creo. Creo que nomás no va a estar con los anime. Exacto. creo que me toca diario, mano. ¡Woo! ¿Vas a estar con hacía los casos en Dragon Ball? Hacía mucho que no me tocaba diario. Ah, sí, cierto. Bueno, anime y rucazos, ¿no? Pero no porque no entre en el gráfico. Ya decía yo pensé que la playera era un spoiler. Pues bueno, es todo por esta ocasión. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá echando el chisme. Y pues nos pasamos a retirar. Y quédense bien. Mi nombre fue Valente García. Espero que lo siga haciendo el próximo viernes, que nos volvamos a ver. Ah, no es cierto, yo nos veo el jueves. Hasta luego. Bye. Ah, sí, cierto, tengo que poner el video yo. Ah, sí, adiós.